yo soy un casual gamer. Un casual gamer, pues, le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de... Confesiones de un jugador. Tengo el honor que me han dejado entrar otra vez a esta casa, que yo siempre me encuentro como en mi casa, muy contento de estar aquí esta noche. No solo los miembros del equipo, sino que tenemos una superstar. ¿A quién tenemos esta noche con nosotros? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Fabre. Oye, Jesús, ¿y tú quién eres para quien no te conozca? Pues estoy haciendo una... con un equipo de gente muy maja. Estoy haciendo una serie para internet sobre el impacto del videojuego en la sociedad. Se llama The Gamer Inside. Y toma ya. Presencia fíjate. De lujo en Confesiones de un jugador. Esto, vamos, categoría. Bueno, yo soy Ravenflow, tú eres Leafcock y contamos también con otro miembro del equipo. Presente, señor Rosa, a sus órdenes. Oye, señor Rosa, dígame. Vamos a empezar fuerte. Venga. Hoy te traigo una producción de los creadores de... Tengo que empezar a controlarme y comprar menos juegos y posiblemente conforme se vaya un poco asentando la vita en el mercado español, será momento de comprarla. Genial. Aquí tenemos una caja pre-reserva de la consola, he picado como una mosca. Bien, no esperaba menos. Hola, hola, hola, tú y yo lo sabíamos. 3, 2 o 1. No pues esperaba sí. menos. Tengo la caja pre-reserva y estoy deseando que salga, estoy deseando echarle el guante... Y seguramente en el próximo programa vaya a tener ya unas primeras impresiones de lo que es PlayStation Vita. Sin embargo, oye, Leafcock. ¿Qué pasa? Tú tenías una pre-reserva y hoy nos vas a hablar de otra portátil. Pues sí, fíjate por dónde, circunstancias de la vida, las vueltas que da, me he hecho con una 3DS. Entre eso, la Vita y el iPhone, está hecho un jefe del vicio portátil. Pues sí, sí. ¿Quién iba a decir que el casual gamer iba a jugar... A lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones y en la consola que le sale de los cojones. ¿Y dónde le sale de los cojones? Por vaya supuesto. Tela. Oye, que ya me meto las consolas hasta en la cama, chaval. Bueno, madre mía. Fíjate. Tú ya de casual tienes poco, ¿eh? Ya, casualmente juego, diría vaya, yo. Vaya, vaya. Bueno, hoy os vamos a presentar una nueva iniciativa solidaria de Confesiones de un jugador. La tendréis que... la vais a escuchar al final del programa. Además, vamos a saber... Todo sobre The Gamer Inside, el señor Jesús nos va a poner al día, nos va a contar, vamos a repasar, aunque ya te tuvimos en el programa 61, si no me falla la memoria. Mira, vamos a repasar un poquito The Gamer Inside desde el principio, vamos a ver cómo está la cosa ahora y qué expectativas tenemos de cara al futuro. Es un placer, muchísimas gracias. Sin embargo, antes de eso, el señor Leafcock... Quiere hacer una dedicatoria. Sí, quiero dedicar a dos personas este programa con todo nuestro cariño, que son Red Pepe, uh-huh. Un nuevo forero. Red Pepe, o sea, yo últimamente veo eso de tarjeta roja para Pepe. Red es por lo de roja para Pepe. Soy madridista, pero pregunto. No, yo soy madridista, pero no tiene nada que ver. Red Pepe. Y tenemos otro... Alexito, que en el programa anterior exigía un saludo tuyo, pero no estaba. Pues Alexito, desde aquí, todos mis saludos dedicados para ti. Oh yeah. Bueno, pues ahora sí, el momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que quiera comentar. En 15 segundos comienza Confesiones de un jugador 84. Bueno, tenemos 15 segundos de gloria más gloriosos que nunca, porque tenemos novedades en el campo del jugadoril del pues señor. Pues sí, la verdad es que bastantes novedades esta semana. Yo creo que casi todo nuestro oyente escuchante lo conoce porque lee en el foro. ¿Dónde? ¿Qué foro es? www.confesionesdeunjugador.es. Toma ya, la mejor comunidad online de gamers en España y parte de Sudamérica. Sí, sí, cada día lo digo más rápido. www.confesionesdeunjugador.es. Confesiones de un jugador, pues qué cabrón que eres. Como para que uno lo conozca, lo voy a pillar. Pues mira, tío, como hace tiempo que no puedo venir por aquí, tengo un mogollón de cosas que hablar. Entonces, voy a empezar por un juego que he jugado en el iPhone 4. Oh, a ver. ¿Cómo se llama? Dilo, dilo. O lo pronuncio yo, ¿qué en inglés? Pues como quieres. Super Gay and the Attack of His Ex-Girlfriend. Toma ya, Super Gay y el ataque de su exnovia. Sí, esto sí, tiene que ser un survival horror. Es un survival horror. Un ataque con la exnovia tiene que ser criminal. Y tú me preguntarás, pero tío, ¿cómo has terminado jugando ese juego? Te lo sí, explico. Explícamelo. Estoy dispuesto a dar explicaciones. Estoy ansioso. Estoy en un día. Eso de Super Gay, ¿qué tiene que ver contigo? Pues mira, Super Gay es una. Un challenge. ¿Sabes lo que es un challenge? Un desafío. Un desafío que te dicen, a que no tienes cojones a jugarte esto. Pues estaba yo tranquilamente en la oficina o en el pater, no me acuerdo. Y me veo en el Twitter que le escriben a Pablo y le dicen, confesores, a que no tenéis cojones a jugaros este juego. Y yo que lo veo, palabra mágica, no tienes cojones. Digo, me cago en la hostia bendita. Y respondo inmediatamente, cuenta con ello. Entonces, un seguidor que no tiene puta idea de quién es. ¡Ay, qué rica! ¿Qué? Un seguidor nos dijo, no tienes cojones a jugarte el juego. Fue Flakes, cabrón. Super Gay, ante el ataque. Que se nos manda el lomo. No. Y yo he dicho. Un respeto. Si lo llego, si yo me llego a enterar hasta los juegos. Si a mí me vacilan, yo respondo. Pues nada. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando me bajo la versión Lite, of course. Porque aquí hay mucho juegatelo, pero yo no te lo pago. Aquí va a ser 0,79. Me bajé la versión Lite, dije. Pero si te ha pagado un lomo y te ha pagado un. Da igual, pero. Yo con lo que he jugado, tengo suficiente para saber qué tipo de juego es. Y atención, sorpresa que voy a decir. Es un buen juego. Es decir, te partes el objeto. Imagínate. Hombre, llamándose Super Gay y el objeto ¿tú? Partido. Tiene que ser. Y no hace falta que sea en 3D. Exactamente. Tú, nada, pues resulta que das un braguetazo. Y te vas a cansar con la hija de un supermillonario que tiene un proyecto de clonación. Es que tiene historia, esto tiene profundidad. Y cuando la penetración esta tiene profundidad. Entonces, pues nada, tú te vas a casar, que le dicen claramente al juego, tío, lo tío, un braguetazo. Y tú dices, ah, déjame tranquilo, que es que yo la quiero de verdad. Pero coño, el tío de repente se pone, se roza con otros tíos y hace, oh. Y le crece el paquete y dice, hostia, qué peste. Digo, aquí tate, ahí tomate. Pues nada, el tío se da cuenta, según va jugando el juego, de que en realidad es gay. Y lo que le gusta no es la tía ni las pelas del padre, sino que le gustan los rabos. ¡Hostia! Y sobre eso va el juego, la transformación de este tío convirtiéndose en gay cuando se lo confiesa a su amigo y cómo llega y tiene los santos cojones de decirse a la novia y al padre. Que ahí es cuando es la hecatombe final. Pues lo que veo es un juego, la profundidad de un Mass Effect o algo así, ¿no? Pues, tienes que tomar decisiones morales pues sí, o es moral porque hay que tener cojones para decirle al padre de tu novia, mira chaval, que no me caso con tu hija, te la quedas tú con tomate. Y el caso es que mira, es un juego que tiene... partes que son de infiltración que te tienes que esconder de los tiene partes de infiltración entonces scroll lateral de izquierda a derecha entonces según van llegando bueno, los guardaespaldas y te van metiendo a la fábrica chuchum, te tienes que ir escondiendo en los árboles tiene partes que son de puzzle otros que son musicales tienes que ir de puzzle de encajar cosas en sitios sí pero no en el culo puzzle anatómico vale pero no en el culo es decir vale. No hay sexo explícito vale. Tú puedes implicitar todo lo que quieras en tu mente, pero no explícito. Entonces, tienes como cuatro tipos de juegos diferentes y empiezas a jugar y dices, me cago en la hostia, si es que la dificultad va increchento. Y es un juego que lo vas probando con la tontería de voy a probarlo y al final te gusta. Entonces, tienes su parte de animación tipo cómic y tus partes de acción. Es un juego que gratis lo recomiendo y te dice una cosa, por 0,79 es una partida de ojete. Nunca mejor dicho. Oh. Es una partida ojete. Es un juego que está bien. Entonces, no te voy a contar toda la trama porque, macho, ya te he dicho bastante de qué va. Pero esto no es la demo, Pedro. Es la demo, pero la demo habré jugado como 2 horas. ¿Qué? Como, pues, unos, sí como unos 16 capítulos. Bájarola porque, tío, merece la pena. Yo la tengo bajada. Pues juégala. Juégala y luego me dices qué te ha parecido. Pero es divertido, ¿eh? Para ratico yo iba en tren a Madrid y me lo jugué yendo a Madrid en tren. Super Gamer. Sí, Super Gay, Anti-Attack of His Ex. Me pasó medio viaje volado. Pero volando, tío, volando. Yo he partido el culo. Y decía, ¿cómo puedo creer que siga jugando a esto? Ya estamos con los culos partidos. Hostia, macho, una expresión. Oye, ¿y qué pintan las novias del título aquí? ¿Se pues, puede contar o es spoiler? Sí, es spoiler, pero te lo voy a decir porque no sé si lo vas a jugar. Pues imagínate, de repente, tu novio te deja y te entra una mala hostia y dices, hijo de puta, voy a por ti. Entonces la muzorra se clona y entonces salen muchas ex-girlfriends que van contra él. Pero es que lo más gracioso es que este proyecto de clonación, spoiler, a tomar por culo, este proyecto de clonación, ¿sabéis quién es Castro, no? Pero que luego yo me meto con los del Meriposca porque hacen spoiler de vale, la hostia pues y vas digo, tú ahora... Sí, seguro que hemos arruinado la experiencia jugable de Super Gay y de Tacos Hits. Que es muy simpático el juego. Esto es más gordo que lo que hicieron con Mass Effect. Vale, pues entonces no lo cuento, pero que sepáis que detrás de ese proyecto hay altas personalidades cubanas, rusas e chinas. ¡Tatán! ¡Qué miedo, madre qué mía. Miedo! La izquierda, la izquierda. Oye, infiltración, y con tanta gente por ahí metida, seguro que sale Solid Snake por ahí o algo así. Yo no te voy a contar nada, que luego me decís que hago spoiler. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre Super Gay and Attack of His Ex-Girlfriend? ¿Tiene el logro? Hostia, ¿te parece poco pasarte el juego? No tiene logros, pero oye, voy a dar una primicia que después comentaré. Han aparecido, por fin, los logros en la 3DS. Nintendo por fin ha sacado putos logros. ¿Cómo? ¿Cómo? Te contaré más adelante cuando lleguemos ahí. Pero, bueno. Sí, bueno, sí, sí, sí. Me callo. ¿Cómo te quedas? Me quedo con ganas de saber visualmente cómo es Super Gay. ¿A qué te recuerda? Muy colorido, muy gay, colores muy vivos y poco más que añadir. Es que es un juego descargable gratuito. O 79 si te lo pillas, pero píllate el Lite porque merece la pena. Okay. Y he echado un ratico. Muy bien. Mucho mejor que muchas bazafias que me he jugado yo en el iPhone 4. Okay. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. A ver, esto ha sido en el iPhone 4. ¿Qué he jugado en la PS3? Mi C Plus, pillé una tarjeta alemana y me costó, me parece que fue 20 y tantos pavos por 12 meses. También. Y dije, joder, pues que merece la pena, que capullo aquí compartiendo, ¿cuándo puedo tenerlo para mí? ¿Verdad? Sí, sí. Y que eso, éramos muchos, la cuenta, entonces no cabíamos todos. Y uno de los primeros juegos que me dieron fue The Simpsons The Video Game. Entonces fue un juego tan corto, tan breve, que fíjate, crees que es más breve que el juego del Super Game. Que lo voy a comentar muy brevemente. Que la demo del Super Game. Que la demo del Super Game, que para que veas. Juego de media hora descargable de la PS3, recrea una recreativa en el que... Simpáticamente volvemos a revivir todos los personajes de los Simpsons, lo cual es otra partida de ojete porque me lo pasé muy bien, me divertí, pero es un smash button con dos botones, salto de hostia, salto de hostia, salto de hostia, los final bosses me muevo un poquito para que no me dé. Y se acaba el juego. Los final bosses son hit and run. Le tienes que dar tres toques y te vas para atrás. Y te vas. Entonces, fue como un quickie. ¿Sabéis lo que es un quickie? ¿No? ¿Qué es? ¿Un quickie? Hemos oído varias veces. Un quickie es un polvo rapidico. ¡Pum! Ya está. Pues te lo pasas bien, pero breve. Sí. ¿Merece la pena? Porque se dice eyaculación precoz en español. No. Eso es, nena, vamos a echar un polvo rápido. Es un polvo rápido. Un polvo rápido. Entro a las 9 a trabajar, son las 9 menos cuarto. Vamos a echar un polvo rápido. Vamos a echar un polvo rápido. ¿Estás corrido? No, da igual, venga, te quiero. Adiós, ya está. Eso es un polvo rápido, un quickie. Bueno, entonces, un juego. ¿Por qué al conejo de Nesquik lo llamaron así? Entonces. No, es que no lo pilla, es un conejo. Sí, sí, vamos, quickie. No ves la mirada así perversa que tenía siempre. Yo veo innuendos por todos lados. Mamá, si tomamos colacao, ¿para qué dices quickie todas las mañanas al papá cuando estás en la habitación? Bueno, nos estamos yendo. En ocasiones, bien, innuendo. Bien. Inuendo. Pues los Simpsons, un juego que no recomiendo que pagues por él. Si te lo regalan, pues para un quickie de media hora, vale. Te lo puedes jugar online con cuatro personajes diferentes. ¿Lo has probado? Sí, lo probé, pero dije, si es que si no lo juego con colegas no me llena. Yeah. Es decir, jugar con gente que no conozco, esta puta bazofia, pues paso. ¿Qué te diga? Con colegas ya te ríes, cabrón, no ataca, no te escondas, no sé qué. Pero uno que no conozco y está hablando inglés, ruso, alemán, pues fuck you, you fucking coward. Bueno, odio pues eso. Pues no. Entonces, bases que no. Sin embargo, me regalaron otro descargable que sí que ha sido un puto orgasmo. A ver. Orgasmo. ¡Ah! Madre mía, lo estoy viviendo. Back to the Future Episode 1. Pues han tenido los santos cojones de regalar un juegaco entero dividido en 5 episodios. Sí. Regreso al futuro, Back to the Future. Pues qué deciros que yo crecí en esa época, cuando estaba la película, cuando se llevaban los cascos estos naranjas, todo el mundo quería... Los chalecos. El chaleco este así de acolchado, el monopatín. Mattel, creo que Mattel va a sacar el monopatín de Regreso al Futuro, pero el de la 2, ese que vuela. Hostia, qué guapo, lo ¿no? van a sacar ahora este año. ¿Y va a volar? Parece que sí, no lo sé. Wow. Es que leí el titular, tampoco me... Ya estamos no tengo en 2012, edad, ya. Que era una de las fechas clave en Regreso al Futuro, ¿no? Ya ves. Entonces, jugar este juego ha sido como volver a mi infancia, a mi juventud, recordar viejos tiempos y pasármelo de puta madre, porque ¿quién iba a decir que un casual gamer como yo, de repente, después de terminar la más grande historia gráfica de la historia de los videojuegos, que es el Monkey Island, aquello jugué de Secrets of Monkey Island, iba a jugar una aventura gráfica? De hecho, cuando metí el juego, bueno, cuando se descargó, no tenía ni puta idea que era una aventura gráfica. Sin embargo, la gocé como un cabrón. Está totalmente en inglés, aviso. Aviso que está en inglés, pero un inglés muy sencillo, se entiende muy bien y todo el mundo ha visto la película, o casi todo el mundo, y sabe de qué va el rollo. ¿Reconstruye la historia original o es como un spin-off? Toma parte de la historia, pero no todo. Pero tío, tiene momentos apoteósicos, como cuando el guitarreo con el ampli... Tiene... Hay una cosa... Esto está estructurado en 5 episodios. Correcto. Vale, ¿cuántos de esos te has pasado? Me he pasado el primero, pero como no tengo tanto tiempo a jugar, pues el segundo lo empecé y me quedé ahí. Fue como un coitus interruptus. ¿Tienes deseo de continuar en algún momento? Lo seguiré 100% porque me lo paso muy bien, me lo paso de puta madre y es súper divertido. ¿A nivel de trofeos cómo lo ves? A nivel de trofeos es muy jodido si no lo buscas. Es decir, en el primero sí te pueden saltar pum, pum, pum, el 60%, a partir del segundo no. Yeah. A partir del segundo, o lo buscas o te quedas sin trofeo. Alguna vez hemos comentado en el programa el sistema de control de Monkey Island y cómo jugaba con el tema del pad. Aquí, por ejemplo, el control y lo que es la interfaz, ¿cómo está resuelta? Mil veces mejor que Monkey Island. Porque Monkey Island está diseñado para jugarse en ordenador y este se ha diseñado para jugar en consola. Ajá. Buena respuesta, ¿eh? Ok. ¿Cuánto dinero te parecería lícito pagar por esto? ¿Por cada descarga? No, por los 5 episodios. ¿Por los 5? Por el bundle de los 5. Hombre, yo por 5 pavos me lo compraba. No me jodas. Por 5 los 5, ¿no? Hombre, a euro, tío. Ah, tú me has dicho a mí, yo... Joder, esto es Back to the Future Humble Bundle. Yo tengo muchos gastos, tío, entonces... Okay. Yo lo veo bien. A 10 pavos. Ha estado puntualmente a 10 pavos. Eso sí que es realista. 10 pavos lo recomiendo. Si te gusta una aventura gráfica y sabes de qué va el rollo de Back to the Future. Ok. Yo quiero comentarte, cuando se inauguró, bueno, cuando inauguramos nosotros el primer mes que tuvimos el Plus, regalaban el San and Max, que es una versión de una aventura gráfica de LucasArts de hace unos cuantos años. Lo hacía Telltale Games, que son los mismos que esto. Y creo que más o menos la estructura, el mecanismo jugable es el mismo. En ese momento me acuerdo yo que lo probaste y lo pusiste como la mayor mierda del universo. Bien. ¿Ese juego lo sigues teniendo por ahí? ¿Lo recuerdas? Pues no sé si lo tengo. Era un conejo y un perro que eran detectives. Sí. Vale. Es que ahora que has madurado, has jugado a Monkey Island... Que se me ha puesto duro, Que este te gusta, a lo mejor... Sí, te podría gustar ese juego, ¿eh? Mira, es como todo. No, es una persona que es muy divertida. No hay que abusar. No hay que abusar, poco a poco. A ver. No, pero es una recomendación, ¿no? O sea... Una cosa, Pedro. Este título está también disponible en iPad y en dispositivos iOS. Se puede jugar perfectamente. Tú, de hecho, ¿dónde lo recomendarías más? ¿En dispositivos iOS, donde es más sencillo encontrarlo más baratito de precio, o en Play? A ver, en iOS no lo he jugado, entonces no sé cómo lo implementan. Supongo que complicado no será, porque es bastante sencilla la mecánica del juego, ¿de acuerdo? Supongo que se puede jugar bastante bien por el tipo de juego que es. Ahora, yo en PS3 me lo he pasado muy bien jugando. Ok, no obstante, el ritmo de juego es bastante pausado, ¿verdad? Depende de la caña que tú te metas. Pues, es decir, si tú vas rápido con los puzzles y eres rápido, va rápido el juego. Ahora, cuando te atranque... Bueno, siempre tienes la ayuda. ¿Hay situaciones de atranque? Sí, las hay, ¿eh? Hay situaciones de atranque que estaba dándole ayuda y digo, hostia, es que hasta leyendo la ayuda no sé qué hacer. Ajá. Es que no sé qué hacer. ¿Has llegado a mirar alguna guía en internet? Nunca. Ok. Nunca. No, un par de huevos. No las he encontrado, ¿eh? Para nada. Para nada. Para nada. Yo lo que... El que la persigue, la consigue, Antonio. Entonces, como hemos dicho, un videojuego que yo por 5 pavos lo recomiendo, muy divertido. Y a mí me recuerda a mi época. Recordemos, en inglés. Ah, sí, no, lo he dicho al principio. Eso debería tocarnos los huevos. En inglés. A ver. Usuarios de dispositivos iOS, están atentos porque el episodio 1 suele estar con frecuencia gratuito para que picotee y te compres los demás. Así es. There you go. Bueno, ¿a qué más he jugado estas últimas semanas? Uh-huh. Pues mira, he estado jugando en la caja X a un juego... A un juego online, que está diseñado para jugarse en online. Si jugarte solo esto, es como que no. Esto es como... A ver, si uno se da una paja, goza. Pero cuando folla con alguien, pues como que da más gusto. Sé que es un símil un poco vasto. No voy a jugar online contigo ya jamás. De ti no nos podíamos esperar jamás un símil vasto. Un vasto, yo qué va. Ni sota, ni oro. En fin. Este humor tan sutil. Humor inglés, esto es... Vamos. Oh yeah. Anyway, Crimson Alliance. Es un juego tipo... ¿Cómo le llamáis a este juego que todo el mundo habla y yo nunca he jugado? ¿Un Dungeon Crawler? Sí, un Dungeon Crawler. No. Diablo. Diablo. Diablo. Oh. Esa es la palabra. Es un juego de estos que tiene una vista cenital, que vas por los dungeons pegando hostias a diestro y siniestro, y hay diferentes personajes. En este juego puedes jugar con tres caracteres. Uno es un mago, que soy yo, que es el cobarde, distancia, boom, tira la magia, se toca los huevos, mientras que el guerrero está ahí... Y le va pegando el lefazo en la distancia. Yo no he dicho eso. Lo digo yo por ti. Y tiene una tía que es la pilla, es la zorra, la puta que llega... Un juego tipo Diablo, Dungeon Crawler, como me has dicho, en el que jugando en cooperativo es muy, muy, muy divertido. Me costó... bajarte el juego es gratuito. Para los pluses, ¿no? No, para los gold. Es gratuito para todo el mundo. Para los gold, tú te lo bajas y tienes, me parece, que un par de horas de juego. Sí, pero si quieres jugar con uno de los personajes, tienes que pagar por No. Empiezas a jugar con el personaje, pero llega un momento que se corta. Entonces, si quieres jugar, te gastas 5 pavos. O, como yo, acudes al alemán, dices, alemancito, dame unos Microsoft Points. Entonces, te vendo unos Microsoft Points baraticos y te gastas 3-4 euros y te compras un personaje. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, para jugarlo con colegas, pues está muy bien. Cabrón, no apoyas, no sé qué, ven para acá, ayúdame, tira la magia, eres un egoísta, ¿para qué quieres las magias? ¿Para morirte con ellas? Dame salud. No, las conversaciones típicas de cuando conoces con quién juegas, porque no es lo mismo jugarlo con extraños que con colegas. ¿Con quién lo has jugado? Yo lo he jugado con Claude FRN. Uh-huh. Lo he jugado con Junko Star y con Ultron, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, pues una partida ojete porque nos conocemos todos y nos podemos meter caña fuerte. Okay. Entonces es un juego muy divertido que por eso, por 4 o 5 eurillos, pues a lo mejor ya llevamos unas 5 horas de juego y vamos por la mitad del juego. ¿Te compraste todos los personajes o solo uno? Me compré uno. ¿Para qué voy a tirar dinero si no me lo voy a jugar 3 veces? Ya. Pues me compré uno. ¿Para qué quiero los 3? Oye, que a lo mejor hay quien le mola... Y le dice, pues lo rentabilizo total. De 500 a 800. ¿Logro e historias, cómo lo ves? Pues han saltado un par de ellos, pero yo creo que muchos no nos van a salir. ¿Es divertido? Sí, es divertido. Es muy divertido. Te recomiendo que pruebes, si te ha gustado el rollo, Torchlight. Dicen que está muy bien. Que es un juegazo maravilloso. Uh-huh. Vamos, yo me saqué los 200 puntos. Vale, Torchlight no tiene online. ¿Eh? Que no tiene cooperativo. No. Que a lo mejor eso le... Bueno, pero... No, mira, me he bajado un juego que... de repartir. No, está muy bien. Cuando me compré la tarjeta alemana, aparte de esto, me bajé el Bastion, porque todo el mundo lo ha estado poniendo muy bueno y es del mismo estilo. O sea, lo que digo, que vas por tus caminicos, pegando hostias, magia y demás. Pero bueno, es un juego que yo lo recomiendo para jugar con los colegas. Si tienes con quien jugarlo, por 3-4 euros, bájate un personaje. Bueno, eso era cuando estaba en oferta, no sé lo que valdrá. Porque sabéis que en el live cada semana sacan una oferta de unos juegos. Pues ahora están todos los DLC y personajes del Batman. Sí, Arkham City. Cada semana, pues cuando la semana pasada fue del... Del Crimson Alliance. Entonces, pues a ese precio merece la pena. Preguntas, que no me preguntáis nada. Qué sosos que soy, ya no vengo más, ¿eh? Vale, bueno. Ahora... Yo no pregunto más que nada... Por miedo a que diga alguna de las suyas. Pues entonces no me invitáis al programa si tenéis miedo del de mí. Del juego al que voy a hablar seguro que no sale ningún comentario soez. Es imposible. A ver. Respiro. Antes de hablar de los dos próximos juegos, que no voy a hablar de ellos en detenimiento, voy a hablar de mi último World Cup. ¿Por qué no? Corrijo lo que he dicho antes. Sí, es posible. Es posible. Es posible. Me he dejado influenciar por mucho durante mucho tiempo por Mr. Ravenflow, Pablo. Y para decir que no te compres la 3DS, que la 3DS es una mierda, que no le vas a sacar, que no le vas a sacar partido. Bueno, yo he de decir que es la primera vez que Pablo influencia en una compra, pero desde el punto de vista negativo. O sea, sí, Pablo siempre influencia para que te compres algo. Pero si es que hasta... Aunque no quiera. Hasta aunque no quiera, él no te dice nada, pero aparece con su... Con su... iPod. Ah, y a Pablo, la semana quiero... Pablo, las pastillas para la memoria, tráelas para acá. Si el pedazo joputa, ha hecho un DLC para no gastar más perra en videojuegos, que lo hicimos los tres juntos hace unas semanas. ¿Cómo? Sí. Hicimos un DLC de cómo controlarse las compras porque gastamos muchas perras. Era una serie de consejos pues, para que ninguno no comprar, cumplimos. Para, es como pues, lo dijimos que como si Maradona te diera consejos de vida sana. O sea, es que no, es imposible. Pues no. Bueno, entonces, es imposible. O sea, yo... consejo, no te compres la 3DS. Ya está. Pero la historia, Pedro había sorprendido a propios y extraños diciendo, hago la pre-reserva de la PlayStation Vita. Me he quedado sin un duro, no quiero gastar más, no voy a comprar nada. No pienso comprar jugar nada. Un hasta, juego hasta mayo. Un juego, sí, dije. Sí. Es que, atención, además un que juego. Ponía en el foro, yo compro de esa manera, yo aquí no voy a poner nada hasta por lo menos mayo, haciéndose interesante nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tal, es que... ¿Qué ha pasado? Te han echado del trabajo, has hecho una promesa. No, es que me voy a la semana, me irás con esto. Entonces... Con esto y dos juegos. Pero maravilloso. Miro yo un día el Facebook y Pedro ha registrado Super Mario 3D Land y digo, ¿cómo? ¿Esto qué es? Pedro, esto es lo que... Lo es que un error, es un error. Esto es de verdad... Dice, sí, Pablo, lo he hecho. La vida hay que disfrutarla. No me gusta darle tantas vueltas a las cosas. No. Un mensaje hiper misterioso que digo, ¿pero este payo? ¿Se le da la pinza? ¿Qué ha llevado a este hombre a que de repente diga, calentón, cuéntanos por favor cómo fue ese calentón? Vale. Porque esto es muy interesante. Ese calentón fue de la siguiente manera. Estaba yo todo frustrado en mi casa diciendo... Cago en la puta. Nada peor. Grande guerra, seguro que han empezado por el aburrimiento. Sí. No, yo estaba frustrado. Mi trabajo es una mierda. Mi jefe de... ¿Qué hago? Tengo mil juegos, pero no sé a qué jugar. Siempre he querido la 3DS. No, pero Pablo siempre decía, Pedro, no, tú ahorra y te compras un buen PC o te compras un tablet, le va a dar más partido. Y yo, qué poca razón tenía Pablo. Pero ¿por qué me tengo que dejar yo influenciar por Pablo si yo realmente quiero la 3DS? Dije, un par de huevos, rebelión. Me cojo y me voy a comprar la 3DS porque me la quiero comprar. Punto número uno. No me voy a gastar 900 euros en un PC ni de coña. Uh-huh. Porque tengo muchas plataformas para jugar. Punto número dos. Un tablet de momento no me lo voy a pillar. Porque con el iPhone tengo bastante. Okay. No es lo mismo. Y como yo espero que algún día alguien me regale el Kindle... para leer libros, pues tampoco necesito un iPad. Se leen bien en el iPhone, ¿eh? La semana pasada... Pero son pequeñicos, tío. A mí yo me dejo la vista. Hombre, la letra te la puedes poner grande. Ya, un cómic no, pero un libro se lee razonablemente. Se lee razonablemente. Mejor en un Kindle, por supuesto. Entonces, o un e-book, pero... No quiero saltar de un sitio a otro porque si no parezco aquí una cabra loca. Pero sí. Realmente la he querido tener desde hace mucho tiempo. Pablo es una gran influencia para mí, muy mala, maligna, hijo puta, cabrón, que siempre me ha hecho meterme en este mundo, jugar a muchos juegos. Y para una vez que me dice, no te compré algo, yo resistiéndome. Es que ya te vale. Hasta vale. Que la fuerza interior dijo, no puedo mal, me lo compro. Te has revelado ante tu madre. Y estaba en una super oferta en el MediaMar y dije, atención, ¿qué vale? 180 con el juego del Revelation. Y dije yo, espérate. Me fui a Nueva Condomina, me pasé por el game. Nene, ¿qué vale? 170. Vale, apuntando en el iPhone, en notas. Me paso por la FNAF, vale tanto. Hasta que me pasé por el Worten y por el MediaMar. Y en el MediaMar había una oferta por 140. Dije, ya está. Todo tuyo, soy tuyo. Tómame. Me la compré. Ok. Es maravilloso que tú pienses que yo no te he influenciado. Pero yo simplemente... Tú, hecho, no, tú me dijiste que... No. Yo he hecho psicología inversa contigo no, y ha funcionado como con cualquier tía que se la haga. No es inversa porque tú realmente me recomendabas un PC o un tablet. Es que realmente me lo recomendabas. Sí, Pablo. Y si no me compro un PC es porque es muy caro. Y no me lo voy a comprar. Yo he de reconocer que hace unos meses no, pero ahora mismo desde que está Super Mario in the house y ha bajado de precio, no, es una compra que no descarto. Yo, futuro. Ahora te voy a hablar, que ella no. La semana que viene la tenemos aquí. A ver, no porque mi mujer no me deja. Acabo de abrir la consola. Entonces, lo primero que diferencia esto de cualquier otro, uah, pero otra los consola... Mis, nada más encender la consola se te salen los Mis, ya cambio de idea, no me la compro. Lo primero es la música. Nintendo, para hacer música, es la hostia. Es decir, Nintendo tiene su propio micromundo. Entonces, tú te metes y te seduce. Es como una mujer o un hombre que tiene... ese chip para seducirte, es decir, tú vas a ser mío. Y yo digo, wow, me mola tu rollo, consola. Entonces, dice, información sobre salud y seguridad. Vale, toco los huevos muy duros, esto paso. Vale. Digo, a ver, Nintendo 3DS Sound. Y yo digo, qué capullo esto. Digo, pues será para escuchar música. Que no es. Pero es que esto es para grabar tu voz y poner voces gilipollesques. Es decir, me imagino que. Lástima que sea domingo, porque si no iría rápido a comprármela. Y, no, no, me ha convencido. Te hablas de las gilipolleces que convencido. Tiene. De las gilipolleces que tiene, porque las tiene, y de las cosas buenas que tiene. Uh-huh. Entonces me ve a mí como un gilipollas. Hola, soy Pedro. Y transformando la voz, digo, qué patético soy. Y te digo, comprate un juego, si con eso ya podía haber estado entretenido. Calla, calla, meses. Que te regala un juego y todo, ahora te lo cuento. ¿Sí? De repente me sale una cosa que se llama Juegos Ra. Y digo, qué rabo es esto. A ver. Entonces resulta que cuando te la compras te regalan unas tarjetas que tú las pones aquí sobre la mesa, la enfocas con la cámara y entonces te pone juego en la pantalla en tres dimensiones, pues de muchas cosas, pues puede ser de billar, puede ser de... qué sé, no me acuerdo, estoy con resaca y las neuronas funcionan poco. Entonces te da unos juegos interactivos que están bastante chulos y dices, pues bueno, mira, total, si me lo regalan, mariconadas al poder. Vale, sigo. Y dice, modo descarga. Y yo incurto con RDMI, digo, pues es para descargarse cosas. Pues no. Es para descargarse cosas de consolas que tengan tus colegas cerca. Ah. ¿Rollo expansiones de otros juegos o juegos... El Street Pass. Juegos que tengan tus amigos. Sí, juegos que tengan tus amigos. Entonces, tú coges, te metes aquí, mira, me voy a meter. Y dice, Nintendo 3DS. Entonces te da la opción de elegir si son juegos de 3DS o de DS. ¿De acuerdo? Pues aquí, como la única 3DS es la mía, pues le damos a Nintendo DS. Entonces, se pone a buscar, a ver si hay otras consolas alrededor para bajarse algo. O sea, ese sonido me suena. Eso es buscando. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Léelo. Buscando datos para descargar. Entonces, como ahora mismo no hay ninguna DS por aquí encendida, pues pasa de ti. Claro. Pues nada, pues lo cancelamos, porque vamos a estar aquí todo el día como gilipollas. ¿Quieres volver al menú? Sí. Entonces tiene una función que es para conectarte con otras 3DS, no solo para jugar, que sabes que puedes jugar consola con consola, sino para bajarte datos. Okay. Tiene el típico editor de mí, donde creas tu personaje, muy guapo, muy bonito, como somos nosotros. Hostia, ya tengo 20 monedas, ahora después hablaré de las monedas. Tiene un jueguecito que te regalan que se llama Atrapacaras. Mira, mira, ese soy yo. Esa cara soy yo. Entonces es un juego donde tienes que ir disparando a marcianito y entonces atrapa caras. Por eso te has comprado la pesadita. No, te coge y te dice, póntele tu cara. Entonces te saca la foto y entonces te pone como en una especie de nave espacial. Y tú por tu habitación pues vas luchando con marcianito y demás. Es decir, que te juega con el ambiente. Son cosas que no vas a jugar mil veces, pero que están simpáticas. Rollosísimas, ¿no? Sí. Habitación ahí, ¿no? Realidad aumentada a tope. Entonces, pues dices, pues mira, pues una marico nada más. Yo creo que en realidad es disminuida. Luego tenemos la Nintendo eShop, que yo dije, anda, mira qué bien, pero si tiene una tienda electrónica. De esto ya hablaré más adelante, en un DLC que haremos, porque tiene tela para cortar. Sí. Tiene un sitio donde registro tu actividad estadística de lo que has estado jugando, cuánto has jugado, etcétera. ¿Eso se puede consultar, por ejemplo, con lo de tu amigo? ¿Puedes mirar en plan? Yo miro lo mío. Yo miro lo mío, lo de mis amigos no lo miro todavía porque no tengo mucho. Ajá. ¿De acuerdo? No tiene amigos. He dicho no tengo mucho. Lo que veo yo, o sea, desde fuera no lo he visto, ¿no? Pero lo que veo que es un poco coñazo es eso de agregar amigos con el código de amigo. Mi código de amigo es 78KTJHZ. No. ¿Te equivoca ahí? Es una mierda. A ver, Antonio, te voy a decir una cosa. Dime. Le doy amigo, ya que lo nombres, ¿eh? Lista de amigos. Entonces, lo primero que hace es... Aquí estoy yo. Sí. Pues ahí tengo los códigos. Pues lo te has copio. Puesto más pelo, ¿eh? Perdona. Perdona, yo tengo ese pelico aquí cuando me crece. Es verdad, es verdad. Entonces, pues yo, pues el 3351-4831-3637. Tampoco es tan difícil, claro, pijo. Pero Pedro, un poco de intimidad. Por la ley de protección de datos no se puede aportar este tipo de código aquí. Es mi código. En antena. Se lo diga que me da los cojones. Es mi código. Oye, ¿me he equivocado? Ah. Rebobinar si queréis saberlo. Entonces, pues yo, por ejemplo, aquí tengo a mis colegas, ¿no? Pues tengo añadido, pues grandes del foro, como son. Pero, vamos a ver, pero Cloud Claude... FRN, con lo fácil que sería, añade amigo. Amigo, se llama Cloud FRN, Cloud FRN. No, tienes que poner ahí un número de cuenta, parece. Pero eso. Esto es para, oye, defender la seguridad. Pero, ¿qué es eso? Con lo fácil que sería. Seguridad, vamos a ver. Si yo lo tengo sería... esto y me dice, un tío, mete mi nombre y me, pues me vendrá una. ¿Quieres que este sea tu amigo? Pues no, y pero está, eso seguridad. Es un sistema de protección que a tiene ver, Nintendo. Te lo voy a poner muy el sencillo. Tema de los pedófilos, todo el tipo de pero de los acosadores infantiles lo, y cosas pero así. Pero además, los pedófilos tienen también un blog de notas, una libretica para apuntar números. Pero, pero Nintendo de algún modo intenta complicar las cosas a los acechadores o cosas así. Y a los niños. A ver, ¿tanto te cuesta meter 4, 8, 12 dígitos? Sí. Sí. Vale. O sea, vas andando por la meter, calle. No. Pero, o sea, hola, ¿sabes que te las compró? Sí, sí, oye, a ver si te hacemos amigos. Sí, ¿cuál es tu número? 7, 10, 5, 8, no me acuerdo. Antonio. Ya te llamo luego. Es más complicado. Facebook, pero, es más, más complicado. Ver a una tía por la calle que te mole follártela que apuntarte estos 12 dígitos. Te cuesta mucho pero, más trabajo y mucho más esfuerzo. Pero yo creo que hasta que no, alguien, como por ejemplo PayPal, saque una aplicación para esto, porque, vamos. Me parece muy complicado eso. A mí, mira, pensaba que iba a ser más complicado y realmente apuntarme, copiar, pegar. ¿Tú con te la sabes tu número de memoria? Yo, no. Tú imagínate que te ves por ahí a esa muchacha de antes que has comentado y a lo mejor me ganas preocupo de darle mi ganas número de teléfono. Eso, no. Pero dices, podemos ser amigos de la 3DS. Y, no sabrías darle tu y número. Yo te digo, le doy mi número de teléfono, hostia. Y a partir de ahí ya saco todo lo demás. Poco a poco. ¿Tú crees que le puedo sacar la polla directamente? No, le saco tal, le saco cual. Y luego ya cuando diga, tengo ganas de rabo, pues entonces ya le doy el rabo. Pero poco a poco, entonces yo lo primero que voy a hacer cuando conozco una paya, me vas a decirle, oye, nena, ¿me das tu número 3DS? Y dirá, ¿eh? ¿Tú eres gilipollas? No, pero tú no, te vas a un no. Salón del manga, lo dices y quedas de puta madre. No, porque yo en un salón del manga pongo el Street Pass y me cojo chucu, los datos de toda la peña, que después hablaremos del Street Pass. ¡Guau! Wow, y qué maravilloso. Entonces ves que tiene un Mi que puede estar buena. No, no, hombre. ¡Oh! Te voy a mandar un mensaje. Técnica de seducción con Street Pass. Por favor, hazme un DLC de eso. ¿Te hago un DLC? No. Pues se puede hacer hasta carta y dibujo. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, tú en una carta diré. No, hola, mi amor. Directamente. Quiero jugar contigo. Pones un tu rabo, ¿no? Haces así, un rabo erecto. Y se lo manda en la carta. Pon, esto es para ti, preciosa. Y dice, hostia, macho, esto hay que verlo. Oye, aunque aquí te recomiendo cuando te compras la consola de que no digas cosas obscenas. Obscenas. Para mí son obscenas, bonito, un chocho, un rabo. Son cosas bonitas. Sí, sí. ¿A quién no le gustan, hostia? ¿Para ti qué es algo obsceno? ¿Obsceno? Alguien de izquierda, ¿eh? No, para mí alguien de izquierda no. Obsceno, para mí obsceno es, por ejemplo, un hijo de puta que me quita derecho, ¿de acuerdo? Y que de tener 45 días de despido, pues me lo dejan 20. Pues, para mí eso es algo feo, obsceno. Totalmente. Para mí obsceno es que me acueste y se me ponga una paya encima y me cague en la cara. Pues eso es obsceno. Pero un coño, un rabo, pues para mí no obsceno, algo yo muy pensando bonito. Pensando que el programa 69 había sido demasiado bestial. Y... tenemos que haber comentado la 3DS para ese programa. En todas partes hay tesoros, por Dios. Sí. Bueno, como iba diciendo, estaba hablando de la gente, que como he dicho, pues tengo a Claude Ferrena, a Junco Está, a Chicho, no, a Superdemo, a Flink, a Vitoriño, pues la gente del foro y tal. Vale. Entonces, si tú ves a alguien que está jugando una partida online, tú dices, participa en la partida, te metes, ¡pum! Y como esto va por wifi, la consola... Tú, pues te pones a jugar al Revelations o cualquier otro juego, el Mario Kart 7, que tengas online, ¿vale? Cerramos la parte de los amiguetes. Un amiguete y un polvete, ¿vale? Que sepáis que la Nintendo 3DS tiene su sistema de mensajería, para mí un poco infantil. Porque es para mandar carticas, como ya digo, pues con el rabo. Hombre, pero si carticas... Y no puedes mandar fotos ni cosas así. Sí, puedes mandar. De hecho, el Chicho me ha mandado... No, a ver, no me ha mandado nada porno. Me mandó un dibujo dándome la bienvenida y una patada en los cojones, pero directamente hace ese dibujo, ¡pum! Y me da una patada en los cojones. Os lo juro, ¿eh? ¡Qué bonito! Eso es amor, lo demás son tonterías. Uh-huh. ¿Qué aprecio le tengo a los colegas que le mando una patada en los huevos? Anyway, como íbamos diciendo, con la ISO, que ya lo comentaremos, te puedes descargar muchas aplicaciones, bien sean tiempos de juego, o bien sean aplicaciones como para la Eurosport, juegos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hoy hablaremos de ello. Pero el verdadero tesoro de esta consola son los juegos. Los dos juegos. A ver, para mí hay más juegos aparte de los que yo me he comprado, ¿vale? Pero esta consola tiene una ventaja. Aparte de que se ve en 3D y las 3D están logradas de puta madre, porque yo me acuerdo cuando lo probé en la camioneta, estaba ahí, decía, pues es que me he dado los de cabeza, es que tal, hostias, claro, no te jodes, estoy lleno de mierda, 80 babas mirando ahí, y ahí mal puesto, pues no. Pero cuando tú te coges, te acuestas en tu camica, o te pones en tu sofá con un cojín debajo, y te pones ahí a gustico a jugar, y le pillas el punto de la vista, la verdad es que no te canses, se ve de puta madre. Sí, muy bien, ¿eh? Ahora, yo digo, por ejemplo, para juegos como los Marios, es mucho más guapo que un juego como el Resident, porque mueve mucho más la cámara y te puede dar más la sensación de mareo. ¿En algún momento has tenido la sensación de mareo, Pedro? De mareo no, pero de estar hasta los cojones del 3D sí. Entonces en ese momento lo bajo. Ajá. Que a lo mejor ha pasado una hora. O sea, lo digo, ya he tenido bastante. Entonces lo bajo. Pero hay juegos que realmente la profundidad es que está lograda de puta madre. No sé qué tiene que tener. Yo recuerdo la demo del Zelda y me pareció espectacular. Pedro, no sé, una cosa. Antes de hablar de los juegos, que ahora nos contarás qué juegos te has comprado. ¿Cuánto dura la batería de esta consola a la hora de la verdad? A la hora de la verdad no lo tengo comprobado. ¿Por qué? Yo la tengo encendida todo el día, aunque sea en off, para utilizar el Street Pass y ver si cuando vas chocando entre con otras consolas. No por nada, sino porque hay muchos juegos que cuando te encuentras con gente te regalan moneditas, pues para hacer puzzles, para jugar un juego de fantasmas. ¿Tú te la llevas al trabajo? Yo sí. ¿Y consideras que alguien de tu trabajo vaya a llevar la consola en al el trabajo camino, encendida por si encuentra en alguien? El camino de mi casa al trabajo me puedo encontrar. De hecho, me he encontrado con una chica. ¿Con una chica? Sí, encima. Sí. Una chica. Y yo dije, ¿mayor anda, de 15 años? Si está en mi plaza, pues no le pregunté la edad, Antonio. No le pregunté la edad. Pues, aprovecha la próxima. La próxima ¿vas al trabajo en horario de entrada y salida de escolares? No. ¿No? Vale. Oye, no es por nada, Antonio, pero tú ya tienes los huevos duros y estás pensando en comprártela, ¿eh? No, que me la voy a comprar, pero... Entonces, pues la pruebo. Entonces, realmente, si le meto caña, yo creo que en un día me fui a la batería, ¿eh? No, en un día y en 3 horas. No, 3 horas no. ¿No? 3 horas ya, esto lleva aquí, no sé, media hora encendida. De todas formas, yo, por la poca experiencia que tengo en el mundo de los videojuegos, no quiero ser aquí muy pragmático ni muy gilipollas, casi todo lo que hablamos, hablamos de la PS3, hablamos de la Xbox. Sí. Y sin embargo, nos olvidamos muchas veces de Nintendo. Nintendo es la gran acallada porque siempre está en el top, en los rankings, es los que más juegos vende, los que más consolas vende, portátiles, fijas. Entonces decimos que la Wii es un pisapapeles para el estilo de juego que a nosotros nos gusta, pero sin embargo tiene juegos que son juegazos de puta madre, tío. Es que son de puta madre. La Nintendo tiene su baza, tiene su base en la manga, que salga la consola, que la consola que saque, sabes que esos son juegazos que te obligan a comprarte esa consola si es que eres muy, muy friki. Entonces, pues yo, por ejemplo, me compré 3 juegos, porque dije yo con estos... ¿El primer día 3 juegos? Me compré 2 y el segundo un juego. Hombre, yo no me compro una consola para dejarla ahí en el armario, no, me la compro para jugar a algo. Adelantaste mayo, ¿eh? Entonces dije, pues con estos 3 juegos yo voy a tener para meses, y es verdad, voy a tener para meses. Entonces, me compré Zelda, Ocarina of Time, ¿de acuerdo? Lo tengo sin precintar, porque yo vi Mario y dije... ¡Oh! Sin precintar, te lo compraste en game, por lo que veo. Sin desprecintar. Ah, okay. Vale, ok. Porque yo vi el Mario y fue como... Me puse nervioso. Dije, lo tengo que meter ya, raca. Mario. Y metí el cartucho. Okay. Yo voy a decir una cosa. No voy a exagerar. Es una puta gozada. Es decir, no voy a entrar a evaluar el 3D, que ya he dicho que es de puta madre y se ve de puta madre y está conseguido. Voy a decir, meter este juego en una consola es correrte de gusto. Porque la perfección absoluta. Y tú me dices, imagínate el juego de plataformas perfecto. Digo, hostia, Super Mario 3D Land. Es que es la hostia. La imaginación que tienen para hacer las plataformas y cómo se lo montan, yo lo veo inaudito. Es hostia, qué bien hecho que está, cojones. Qué puta pasada de juego. En el juego este se va combinando entornos 3D con fases 2D, ¿verdad? Esto 3D. Otra cosa es que se mueva lateralmente. No, pero me refiero que hay veces que se mueve solo de forma lateral, como en New Super Mario Bros. Y luego hay otras en las que va subiendo en diferentes planos de profundidad, arriba, abajo. A ver, tú vas subiendo, bajando, nubes, capullos, hostias en vinagre. Ajá. Y hay veces que sí, que estás en una pared y te mueves de izquierda a derecha. Y tienes que pegar un saltico. Luego vas de fondo a... Pero luego estás moviendo para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Es decir, realmente estás siempre en 3D, aunque sea el antiguo 2D o con profundidad de arriba abajo. Uh-huh. Entonces, es un juego que para mí, yo diría, dentro de mi experiencia, dentro del mundo de los videojuegos, para mí es una puta obra maestra. Es decir, ¿qué es lo que vale? ¿Lo que vale? ¿Qué te cuesta? ¿30, 35 euros? Es que lo vale el juego. Es que ni rebajan ni hostias. Es que ese juego lo vale. De ese juego... es que lo todos vale. Los de Nintendo, los grandes hits de Nintendo, es muy difícil que bajen de precio. De hecho, hace poco fui a Game a intentar vender unas cosas y me daban, por juegos de hace un año, me daban una mierda de... O sea, me daban 4 euros, 7 euros el que más. Ahora, saqué el New Super Mario Bros. De la Nintendo DS... 21 euros, dije. ¿Cómo? 21 euros hace una semana me daban por vaya él. Tena. No lo vendí. Al final no vendí ninguno porque... No merece la pena, tío. No, es que me pensé, digo, no merece la pena. No merece esto la pena. Es un pedazo de historia de... Pero me refiero que no bajan de precio, no bajan de los precios. Pero sabes que tú, si te los compras, vas a tener diversión segura. Un día de estos, cuando se te pase toda la borrachera esta de nuevas compras, uh-huh, y nuevas plataformas, te voy a prestar la Wii, uh-huh, porque me gustaría que probaras el Mario Galaxy, porque es una obra maestra. Una es que obra no, maestra. No lo dudo, lo más mínimo. Pues, que no lo dudo, no lo dudo. No, porque pero... es que estos Mario son obras de arte. Pero el Mario Galaxy, este no lo he probado, supongo que estará al nivel. Te lo dejaré, Mario no te lo compres. Es fabuloso. No te lo compres porque te lo dejaré yo. Oh, me tengo que comprar la consola tú, espérate, si eso yo. No digo. Te lo compres que te lo dijo yo. Muchas gracias. Dejamos juegos, joderos. No nos ponéis impedimentos, joderos, yo los dejo. Denúnciame, es que es ilegal. No, ¿dónde lo pones? En ningún sitio, jódete, cabrón, joputa. Antes has dicho tu número ese de amigo de Nintendo, a ver si te van a... Pedro ha sido baneado. Sí, sí. Band. El número 785. Lo bueno de eso es que si te quieren banear, si se equivocan de número, banean a otro. Ya te dejan igual. ¿Tú crees que Nintendo va a escuchar nuestro programa ni de coña? No escucha ni nuestros correos. Le mandé un correo por si nos mandaba cosas y ni me ha contestado. Entonces, ¿qué iba a decir? Que hace poco estaba leyendo un artículo sobre el tema de los cambios de juego, de la segunda mano y tal. Y hablaban un poco de que, bueno, no sé si ha salido unas declaraciones de un directivo de Volition, del Red Faction, ¿no? Vomition, a partir de ahora para mí es Vomition. Una pena, ¿no? Que yo esa gente la tenía bastante a precio, no sé, que la verdad que me pareció un poco extraño, ¿no? Que dijeran, es que la siguiente generación de Xbox tendría que tener una manera en la que no pudiera prestar los juegos a nadie, que no saliera, que fuera asociado como el juego físico a tu consola de alguna manera. Ya sea descarga directa a la consola o con un código y tal. Pues ya llegará un momento en que la gente lo que hará será prestar consolas. Toma mi consola mis 5 juegos o mis 20 juegos y en el mercadillo de los foros estará. Aquí tienes cambio consola con estos juegos por otra consola con estos juegos. Porque ya... yo entiendo que eso es complicado, pero por ejemplo, ¿qué ha hecho Steam? Steam ha hecho eso. Lo que pasa es que Steam eso lo compensa con unos precios que dices tú, bueno, es que me puedo comprar estos juegos por 5 euros... Pues si mi colega se lo quiere jugar, pues se lo recomiendo. Y oye, coño, es lo que pasa. O sea, ¿qué pasa con los juegos de PC ahora mismo? Tanto que dicen que la piratería en PC, pero todos los juegos de PC vienen con un código, se asocia a tu cuenta y ya está. Y no nos hemos quejado, pero bueno, porque no ha habido directivo en plan de decir, hola, soy fulano de tal y yo quiero que nos han hecho sin que nos demos cuenta, pero con unos precios. La única diferencia es eso, que yo a lo mejor estoy pagando 5 pavos por un juego. Que digo, vale, va a ser solo para mí, pero es que en consola me lo estás vendiendo a 30 a lo mejor, a 60, a 70, y me estás diciendo que solo se pueda reproducir en una consola, pero qué hostias me estás contando. Eso, la compañía que lo haga está cavando su propia tumba. Eso es lo raro, que salgan declaraciones tan políticamente incorrectas dentro de este campo. No son para probar, es para testear. Pero para probar, pero vamos a ver. Yo sé, en el foro, por ejemplo, hay gente que dice, yo me iba a comprar el Saints Row de Cer porque tenía muchas ganas, pero a partir de ahora me lo voy a comprar de segunda mano. Y le des por culo. No, no, está, me parece muy bien. Me parece muy respetable. Bueno, dejadme que vuelva a la consola, que si no, mis 15 segundos de gloria van a ser 15 minutos por lo menos esta vez. Entonces, el otro juego que me he jugado y que para mí ha sido wow. Wow es wow. Con mayúscula. Es Resident Evil Revelations. Uh-huh. Este juego, para jugarlo correctamente, te lo tienes que comprar con la gran cagada de la Nintendo 3DS. No, es verdad, he dicho que voy a decir lo bueno y lo malo, pijo. Yo no, a mí no me paga Nintendo. Fue incómodo, ¿no? Parece. No, es comodísimo. De llevar. Es comodísimo. Pero de llevar. No, pero el bolsillo no te lo puedes llevar. Es cuando quiere coger este iPad de colegiala, se lo quita. Porque, yo tengo la suerte de que tengo una maricona, una bolsa de esta. Entonces, pues yo las gafas de sol, el gorro para el frío y la consola. Y ya estamos volviendo a la filosofía de Game Boy, que te venía con la bolsita, con la luz, la lupa y el no sé qué. Y al final no es portátil ni es nada. Es el maletín de Willy Fox. Es portátil ahora. Yo digo una cosa. Sacaron esta consola faltándole un stick. Entonces, el izquierdo lo tiene, pero el derecho no. Entonces, han vendido un aparatico que lo daban a un precio económico con los juegos. ¿Qué precio es ese? Pues me parece que era 40 el juego con el adaptador. Esto lo he comprado en MediaMar. MediaMar lo he visto yo a 50 y fuerte. ¡Oh! ¿50 y fuerte? Esto de importación se puede encontrar en torno a 30 libras, que es bastante más razonable. Sí, se puede comprar. Con el stick este deslizante. Entonces, realmente tú coges la consola, la pones y tienes tus dos gatillos detrás, el izquierdo y el derecho, y los dos de arriba. Es decir, pues según el juego, pues para las funciones de cuchillo, de bomba, y lo que es apuntar, es decir, los triggers de toda la vida, de la PS3 y de la Xbox. Es decir, realmente te lo simula bien en la posición que es. Sí. Y luego, los dos sticks, pues los tienes bien posicionados. Realmente, uno para cámara, otro para moverse, ¿no? El de la izquierda para moverte y el de la derecha en la cámara y para apuntar. Ok. Entonces, no quiero entrar en profundidad en el juego porque ya hablaré de él, pero para mí es un pedazo de juego el Resident Evil Revelation. Primero, porque está implementado en la consola de puta madre. Tiene una cinemática alucinante. Y a la hora de jugarla en 3D, te caga lorito. Te caga lorito lo bien hecho que está. Entonces, no es que lo haya dicho yo. He leído bastantes reseñas del juego y todo el mundo le da de 80 para arriba. Y es que es un juego que está bueno, de 80 puta madre. Para arriba, tal y como está la prensa hoy en día, tampoco. ¿Que no? Cuando quieras te pongo el ranking de este año, 80 para arriba hay 4 juegos. Ajá. Hay 4, el resto están por debajo. Pero de grandes franquicias. ¿Serán todos? Yo te digo que hay pocos. Bueno, este juego lo cierto es que ha tenido una acogida muy buena. Sí. De hecho, cuando lo probé, ahora es uno de los juegos imprescindibles de la consola. Para mí es imprescindible. Bien, ¿eh? Es un juego que para mí, número uno, lo tienes que jugar a oscuras. Yo me acuesto en la cama y lo juego. O en el sofá y apago la luz. Y te pone el osito al lado por si te da miedo. No, el osito no, me toca así el rabo de vez en cuando, no estoy seguro. Okay. Y entonces es un juego que realmente te mete dentro de la historia porque tiene mucho contenido. Pero bueno, no voy a hablar del juego. Quiero decir que el stick es un coñazo que no lo sacaran. Te tienes que gastar unas pelas adicionales, pero es funcional. Es funcional como lo han hecho. Como ha dicho Jesús, pues macho, dos dedos más. Sí. Y de largo y de ancho es brutalmente, es el doble que la consola. No, el doble no. A ver, un dedo aquí y otro dedo aquí. Claro, esa es la putada. Son bueno, dos dedos. Al final a mí me pasaba algo parecido con la PSP, ¿no? Que tienes que coger la mano ahí y al final se te hace el cuerpo de la mano, o sea, lo que es la consola se tiene que amoldar a tu mano. Entonces esto consigue que se quede. A mí un mando de la Xbox 360, por ejemplo, me parece muy cómodo. Es más comodísimo. Más cómodo que el de la PS3. Sí. Pero este es como un mando de 360 wannabe, porque no llega. Porque, bueno, no sé si es porque yo tengo la mano muy grande, pero noto como que tengo que apretar un poco más las manos. Es como todo. Yo me llegué a comprar un cacharro de estos para la PSP. O sea, no un segundo stick, por desgracia, que debería haberlo habido. Sino porque me dolían las manos cuando llevaba un tiempo jugando a la PSP. Y era un cacharrillo así de plástico para agarrarlo mejor, con una pequeña batería que aumentaba la y me acostumbré, la verdad, he jugado muy bien. O sea, yo lo he visto, no lo había visto físicamente, pero me parece más cómodo de lo que yo tengo. Yo una cosa, ¿eh? Tú estás acostumbrado al mando de la caja X, ¿vale? Pues de puta madre, porque es un mando muy bueno. Sí. Si yo te doy uno de Sony ahora mismo, de la PS3, dices, esto no pesa una mierda, esto qué raro, lo veo incluso los Steam, parece barato, ¿no? sí, dice esto qué, pero cuando llevas 3 horas jugando, esa sensación se te ha olvidado. Sí. Y se te hace la mano el de la PS3. Pues con esto es lo mismo. Claro. Te lo digo yo porque al principio también era como, esto no es mi mando de la caja X. Y luego ya no te das cuenta. Bien. Es decir, que este mando va con infrarrojo. Y con el infrarrojo es como coge todas las funciones. Ah. Aquí que tiene el infrarrojo. Aquí, y si lo veis en la parte... Infrarrojo a esta altura. ¿Esto no es infrarrojo? Está pegado, entonces sí, es infrarrojo, entonces pues funciona así. Entonces, no hay lag, ni historia, ni ninguna cosa sospechosa. Bastante funcional, lo único pues que te lo tienes que comprar aparte fue una cagada no haberlo sacado cuando lo hicieron. No lleva pila ni nada, ¿no? No lleva nada. Sí, lleva una pila. Lleva una pila AAA. Vale. El día que se acabe, pues ya os diré, oye, nada más que me habrá un mes o lo que sea. Y nada, y no quiero hablar más, sino que voy a hablar de lo que he escuchado, de lo que estoy bebiendo. Bien. Porque vamos, no me voy a invitar más con lo que me enrollo. Anyway, he estado escuchando muchos podcasts, porque últimamente la música no me motiva en exceso. Ya me conozco a todos los grupos que van a venir al SOS, y como tengo una idea más o menos hecha, he dicho, voy a culturizarme. Entonces... Voy a destacar entre los muchos que he escuchado a tres. Quiero destacar Proyecto Chromatis porque siguen siendo unos grandes y cada día que pasa crecen más. Sí. Me siguen gustando mucho, no muchísimo más. Y ahora que ya ha crecido la familia con colaboradores y demás, el programa les queda espectacular. ¡Hala! Publicidad gratuita. Está escuchando a Café Lock, que aunque a veces me da la impresión de que se parecen a los de... ¿Cómo se llaman estos tan graciosos que hacen muchos programas y son los mejores? Coño, Game Over. ¿Habéis visto cómo lo describo bien? Porque a veces como es... Hacen muchos programas, ¿no? Hacen Game Over. I Wanna Be Game Over. No lo son, pero me siguen gustando. Ajá. Ahí va el dato. Y por último, mi último gran programa, que es que estoy enamorado del programa, es Infoxicado. Porque para mí es un programa ¿Has escuchado redondo. El 10? El 10 me he corrido múltiples veces escuchándolo. Yo a tanto no he llegado. Me gustó, pero tanto yo lo, no. Yo lo escuché, te voy a dar mi opinión sincera. Y dije, ¿esto qué capullo es? Que yo quiero escuchar videojuegos, quiero escuchar tecnología, quiero escuchar... Y de repente se me ponen tres escritores a contarme movidas. Pero según lo escuchas, y lo escuchas, va como en increchento. Y de repente, oye, es un pedazo de programa de casi 3 horas de 3 tíos que son escritores españoles. Pero 3 gordos, ¿eh? O sea, pero, que para juntar esos pero, 3... Pero, chacho, uno, el mérito, libro ¿eh? Traducido a 45 idiomas. Sí. Yo no sabía ni que había tanto idioma. En el idioma. Número 1 y el número 2 de descargas de Amazon. Para mí, yo recomiendo, como aficionado a los podcasts, que escuchéis Infoxicados, pero el número 10... Aunque no os guste mucho la lectura, escucharlo, porque sí. O sea, yo me voy a comprar un libro después de escucharlo. Hay que decir, yo me he comprado... Es que tú no escuchas el nuestro, escuchas los otros y no escuchas... La semana pasada comenté yo eso y me compré el de Realidad Aumentada. A 0,94. A 0,94, un euro. Y estoy a mitad de leerlo. ¿Y qué tal está? Me está encantando. ¿Te está encantando? Me está encantando. Lo que pasa es que he leído hoy, por ejemplo, en el Twitter... hay una crítica a Realidad Aumentada. Digo, bueno, voy a meterme a ver, joder. Y le digo las dos primeras líneas y he hecho no quería leer más. No, pero el libro, muy guapo. Pero yo que voy a después... pillar el de los zombies, tío. El de los zombies está en la iniciativa. Lo tengo aquí, que si te lo quieres llevar, sí, hoy, lo tiene. El sí. Primero de todo. Sí. Pero es que está en la iniciativa un libro, 1 euro, que tú puedes donar lo que tú quieras. Uh-huh. Save the Children y te puedes bajar El Espía de Dios de Juan Gómez Jurado. Y el Apocalipsis Z, el primero, de Manel Obrero. Pero es que el problema es que yo, ¿dónde lo leo? ¿En el iPhone? Yo lo estoy leyendo aquí, que tengo yo en papel. Sí, el físico. Oye, pues me lo voy a ver porque me quedan 15 páginas para terminar El Símbolo Perdido. Yo estoy leyéndolo aquí. El otro día expliqué que hay una aplicación para teléfonos. Sí. Donde es el Amazon Kindle, donde puedes te compras un libro en Kindle y lo puedes leer aquí. Yo, por ejemplo, el Realidad Aumentada me lo leí en Kindle. Entonces yo lo leo aquí en el iPod. ¿No? Llego a mi casa, por ejemplo, y me pongo a leerlo en el tablet. Entonces el tablet dice la última, me lo sincroniza, entonces sigo por donde estaba. Y se lee mejor aquí, porque como la. O sea, se lee mejor en un ebook, eso está claro, ¿no? Con su tinta electrónica y tal. Pero aquí, es que yo lo que tengo, los soportes que tengo tienen retroiluminación. Entonces, los fondos blancos, cuando tú llegas leyendo un rato, te molesta. En el móvil, tú puedes modificar el tamaño de la letra. Entonces, aunque sea una plataforma pequeña, pero tú puedes poner la letra en un tamaño que tú leas bien, y la luz que desprende la pantalla no es tan molesta como puede ser la del tablet. O sea, yo, de hecho, los estoy leyendo más cómodo en el iPod o en el móvil Android, por ese tema. Por supuesto, siempre mejor un ebook. Hay una cosa en la pantalla, pero yo soy informático, bueno, me paso mucho tiempo leyendo también. Sí. Y la historia de que tenga un fondo oscuro y luego sí. Y la luz y las letras claras, por eso es lo del Linux, que tiene siempre el fondo oscuro y las letras verdes, mucho mejor para la vista. Sí. Debería tener algo parecido. No, no, sí, lo tiene, pero sigue siendo más cómodo, para por lo menos para mí, también supongo que será cuestión de gusto. Uh-huh. Sigue, para mí sigue siendo mucho pero más bueno, cómodo. Lo que iba diciendo, allí. Para mí, para ser un podcast de tecnología y videojuegos, que hablaran de libros y me atraparan de esa manera, y no solo eso, me he interesado por los tres escritores, me he ido a su página web, sus libros, y fíjate, pues me voy a comprar un libro y ahora me lo dejas, Pablo, así que me viene de puta. ¿Se pasa miedo? No, no. Lo lees con interés, sobre vale. Todo tiene un comienzo muy bueno. Vale, lo leeré. Y luego, ¿qué más? Pues de música, he estado escuchando el último disco de Coldplay, que es muy bueno, la mitad uh-huh. del disco. La otra mitad pues se lo podían haber ahorrado, pero la mitad del disco es excesivamente bueno, muy bueno. Está escuchando a Lady Gaga, el último disco, que pues ya lo conocemos todas las canciones, y me acuerdo un comentario tuyo, cuando ella sacó el primer single me dijiste, es que no me engancha, y ahora que ha pasado mucho tiempo digo, hostia, Pablo, es que es un pedazo de canción. Pero bueno, para gustos colores. Sí. Y por último, está escuchando uno de mis podcasts de música favoritos, que es Tiestos Club Live. No sé si lo había escuchado. Sí, lo has comentado varias veces. Pero aquí en el programa. Tú, maquinero total. Pues el Pedro se va al trabajo con buen humor porque cuando llega lo amarga. Y bueno, y con esto y un bizcocho. Pero te amargas porque ves tu Nintendo 3DS y dices, joder, no he pillado ningún Street Pass. No. Por más cosas más serias, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar unos 15 segundos que espero que sean políticamente correctos, educados, interesantes, culturizadores. A ver, nuestro querido invitado Jesús, ¿a qué has jugado esta semana? Bueno, pues yo he retomado, porque al final, entre todo el trabajo que llevo encima y coordinar la gente y tal... Que no debe ser poco, ¿eh? Es que no hay tiempo para jugar, aunque la verdad que la salud al final te dice, tienes que jugar, pero no puedes. Eso lo voy a decir yo a mi mujer. Oye, mi salud dice que tengo que jugar, o sea, por favor. Bueno, bueno, me la voy a apuntar. Es que no se puede trabajar todo el rato, ¿no? Aunque te guste mucho. Uh-huh. Pues retomé una partida, yo es que el problema que tengo es que al final van pasando los meses, voy viendo que salen juegos, voy viendo el poco tiempo que tengo y el tiempo que me quita, al final me lo quita, o sea, yo lo disfruto, pero de alguna manera me lo quita para hacer proyectos interesantes en los que estoy metido. Entonces lo que hago es limitarme a comprar, cuando veo un juego barato lo compro y cuando tengo ese tiempo suelto, me continúo la partida de aquel juego que me dejé a mitad y que me prometí a mí mismo pasármelo, ¿no? ¿De cuánto tiempo tiene ese juego que nos estás comentando? ¿Un mes? ¿Dos meses? Te puedes morir, te vas a reír. Yo no sé si a alguien le habrá pasado algo así, pero... Seguro que sí. No, es que el tema está en que yo voy echando mis partidillas. Mira, el último juego que me pasé fue un juego de 5 euros de la DS que se llama Nanostray. Pero me lo pasé, de esto que te va a costar, mata sí. Marciano, y le echas tu partidilla sí, rápida. Está muy guapo, ¿eh? Sí, gráficamente y tal. Y jodido, según recuerdo, sí, pasárselo tiene sí, su... Pero yo me lo puse en nivel medio. Luego, la DS también estoy en el Dementium, estoy ahí a la mitad del nivel y tal, a la mitad del juego, y lo tengo por recuperar. Uh-huh. Dementium The World. Ese tardó un montón en salir por aquí. Uh-huh. Y creo que hay una segunda parte por sí, ahí. Sí, pero que debe ser bastante difícil de encontrar, porque yo no la he vuelto a ver, no la he visto. Es que no la vi por internet y tal, pero no la he visto en ninguna tienda física. Y si la vi, era cara. Entonces, como si no la viera. Efectivamente. Yo, al final lo ves cuando bajas de precio, porque para al final el tiempo que tengo me limito a jugar a lo bueno que está asequible. Entonces, el juego que me llama y que de alguna manera me dice tienes una cuenta pendiente conmigo es el Bioshock 1. Gran juego, juegazo. Yo tengo esa cuenta pendiente, tenemos algo en común. Yo no, yo la tengo con el 2, que lo tengo por la mitad. Y es que va a salir el 3 y yo no voy a pasar el 1. Entonces, la historia es que yo tenía mi partida a mitad porque ese juego, si te digo la verdad, empecé a jugarlo hace como 2 años. O sea, o 2 años o año, o entre 2 años o año y medio y 2 años. Y me he ido cambiando de casa, ha ido pasando el tiempo. El caso es que es de estos juegos que dices, no me meto, o sea, no me pongo a jugar hasta que no tenga el clima, el sí. tiempo que se merece. Ese juego lo que pasa es que tiene una dirección artística por detrás grandiosa y necesita una cierta inmersión. O sea, no es un juego de decir, bueno, he hecho 5 minutos y el mes que viene me echo otro. No es decir, tengo esta semana tiempo para echarme un par de orillas cada día o tal y disfrutarlo y saborearlo. Me pasa inversión, no lo tengo. Yo me quedo en el. Y ese juego, jugado con unos buenos auriculares, unos cascos, es ya la re hostia. Y pega salto. Sí, sí, porque el sonido es impresionante en ese juego. Sí, sí. El caso es que. Claro, yo lo que me pasa es que me pongo a hacer cosas, a trabajar, a escribir correos para allá y para acá. Y me a lo mejor a las 12 o la 1 de la mañana, digo, joder, me voy a acostar sin jugar a nada. Me pregunto yo a mí mismo. Yo a esa hora el Bioshock me da miedo, yo no podría. Y entonces, joder, es que el tema está en que yo ya me he hecho la costumbre de trabajar por la noche, porque al final estoy trabajando con gente que está en otro país, que tiene diferentes horarios y tal. Entonces dice, bueno, pues me da igual, me levanto a las 3, a la 1 de la mañana o de la 1 del mediodía o a las 3. ¿Y en qué plataforma lo estás jugando? En la 360. La 360, que en consola parece ser que es la mejor versión. Pues sí, eso es lo que dicen. La verdad es que estoy contento. Yo la tuve en 360, pero era el momento eso de los cambios, no sé qué, lo cambié. Y luego me lo pillé en Play 3 porque tenía un extra, no sé qué, pero el extra no se lo he visto en ningún sitio, era un descargable patatino. Pero sí. en 360 estaba mejor que... Entonces, le he perdido el miedo, ¿sabes? Sí. El tema es que cuando ya llevas tantos meses, al principio dices, joder, ¿cómo me caga este juego? Luego empiezas, te lo dejas, a lo mejor le echas 10 horas. También eres más mayor. Ahora, claro. Hace 2 años era un chaval. Era un vengazo, ¿no? Eres un tío. Sí, ya tengo peor pecho ya. Estos 2 años ya me ha salido incluso una cana. Ojo, ya no te da miedo nada. Sí, bueno, entonces la historia es que lo he recuperado y me he dado cuenta de... que al perderle el miedo al juego, porque al final, o sea, es como que ese ambiente, esa atmósfera te va cogiendo, pero cuando ya le echas más de 10, más de 15 horas, dices, joder, pues si no es tan difícil como parecía, ¿no? Porque te encuentras, ahí los bits de digital te imponen, el no saber qué va a ocurrir, pero llega un momento en que dices, esto es coser y cantar, plan, plan, plan, te haces a la idea y entonces tengo la sensación ahora mismo que si yo me pusiera... Lo terminaba. Me lo acababa en menos tiempo. Nada, el fin de semana me lo tenía acabado. Pues, pero me da rabia, no quiero que... Escucha, tienes el 2, que es una continuación directa y está de putísima madre. Está 3 euros, y cuesta 8 o 9 euros. Cuando estaba barata la versión esta que tiene aquí. Sí, sí. Me la pillé por 30 euros, 30 y poca en el game. Y pues entonces, no tengas miedo a terminarlo porque tienes el 2 que exactamente lo mismo. O sea, es una continuación sí. no pierde. No, gana. Ah, me alegro. Pues... No es la sorpresa del primero porque ya sabes lo que son las pistas chamber, sabes lo que es todo, pero te va a encantar. Entonces, no tengas miedo de terminarlo. Termínalo. Porque en la segunda vas a descubrir a las Little Sisters, que son unas zorras hijas de puta. O las Big Sisters. Big Sisters. Oh, las Little y las Big Sisters. Eso es. Y lo vas a flipar. Joder. Así que juégatelo. Ese es mi problema. Yo sé cómo se llaman las Big Sisters, las Little Sisters, el problema porque leo mucho. El tema es que me gusta más leer casi. Cuando tienes poco tiempo de jugar, al final te pasas mucho tiempo documentándote, leyendo y tal, para saber a qué coño vas a jugar cuando tengas tiempo. Sí. Bueno, ¿y hay algún juego así de nueva jornada que tú hayas fichado? Decir, bueno, este en cuanto pueda, me lo pillo, cuando lo vea, tal, lo tengo mucha... ¿Hay alguno así que tenga...? Realmente nueva, ahora mismo no te sabría decir, pero sí que te digo de los recientes que yo he comprado, que de verdad tengo ganas, cuando me acabe el Bioshock, me lo empiezo, es el Deus Ex Human Revolution. Porque ya tiene 6-7 meses. Otro que tengo yo a medio. Pero es que ese juego tiene que... O sea, todo lo que he leído, todo lo que he escuchado... jugué al primero en su día, en el 2001 por ahí. Y bueno, me dejó enamorado. Entonces, verlo ahora mismo... También el hecho de que tanta gente te hable que es bueno y sea un juego tan barato, dices, este juego es el típico que dentro de 5 años no va a haber Dios que lo encuentre y va a merecer mucho la pena para conocer la evolución de la saga, del medio, del videojuego en sí mismo, el haberlo jugado en su tiempo. Y por eso es lo que tengo esa que muchas veces dices, pues, el último Call of Duty, el Castlevania también, o yo que sé, juegos así que dices que tienen un nombre. Deus Ex a lo mejor no tiene ese nombre de gran saga vende consolas, pero dices, joder, este juego marcó un antes y un después en lo que son los juegos de rol de primera persona, un poco de todo en sandbox, no sé cómo llamarlo al final, y que lo hayan mantenido ese nivel, aunque no sea la excelencia que tiene el primero, pero es que el Human Revolution, no sé, yo no he leído una palabra mala de ese juego. yo lo empecé y a la hora y media se lo di a Pablo. Tienes que darle tiempo. No, le tengo que dar tiempo, lo cogí a lo mejor después de estar muy machacado y no le di una oportunidad. Tienes que darle tiempo. Yo no se la di. Jugué una hora y media y dije, oh, si no me puedo cubrir, no tal, no, no me mola. Te puedes cubrir. Te puedes agachar. No te puedes poner contra la pared como hacen en el Gears of War. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. ¿Sí puedes? Sí puedes. Pues vale, pues me he equivocado. En vez de una hora y media, tienes que haberle dado una hora y tres cuartos. Una hora y tres cuartos. Pero el juego mejora, o sea, está muy bien, a mí desde el principio me ha gustado. Yo lo que me ha pasado es eso de retomar partidas cuando lleva un tiempo sin jugar. Que he intentado volver y he estado tan descolocado argumentalmente y que me lo tengo que volver a empezar porque sí. No estoy en lo que estoy. También tengo que decir dos juegos más. Uno es el Portal 2. ¡Wow! O sea, ¡Juegazo! Porque ese es un juego que, mientras que estoy haciendo el documental, las entrevistas, la serie y tal, muchísima gente me lo está nombrando. Y me lo nombran de una manera que, sí. que no wow. me ha, que poca gente me habla de ese juego. Impresionante. De un juego como me hablan de ese, ¿no? Entonces yo digo, joder, tengo que catarlo. Tengo el 1, tengo que probar el 1, imagino, porque tendrá que. No, ese, no, no, si no, falta. Si el 1, no, el 2. Es que si pruebo el 2, imagino que el 1 no me va a sorprender tanto. El 2 te va a sorprender mucho más, juego el 2. Obvio, sí. El 1. Si lo tienen los dos, juega el 2. Para nosotros, en Confesiones de un Jugador, fue el GOFTI del año pasado. El Game of the Fucking Year del año pasado fue Portal 2. No me extraña. Y un cooperativo que tiene brutal. Sí. Y que te ríe. Muy bueno. Que te da giro el juego y tal. Sí, muy... muy chulo, muy chulo. Y luego hay otro juego que no sé si lo conoceréis, es un poquito más desconocido, el de Amnesia, que es un juego de terror. Te vas a cagar de miedo. Te vas a cagar. Es que me gusta el rollo ese de meterte sí, ahí sí. dentro y decir, ay, ¿cómo coño salgo de aquí? De llegar un momento y decir, lo paro. Lo paro, hombre, un paro cardíaco. Lo paro, me voy a tomar un vaso de leche, me vuelvo en medio de la noche y sigo. Un vaso de leche, tomarte un vaso de leche a oscuras, no. Enciende todas las luces. No, no puedes ir a la cocina tú solo. Enciende las luces. Yo esos juegos me dan miedo, yo, pero sí sé que. El señor Russo no puede tocarlos porque es muy cagón. De hecho, le recomendé que metiera en la consola este de equipo que ahora salió en PC. Alan Wake. Sí. Y te giñaste. Me jugué media hora y me cagué. Y te cagaste. Bueno, pues uno de los colaboradores del programa que ahora está en Barcelona, que es Albert Pin, y es bastante insensible en el sentido que no le afectan mucho las cosas, muy tranquilo, tenía estas pesadillas con este juego días después de terminarlo en la Amnesia. Pesadillas. Yo te lo recomiendo. Si quieres pasarlo mal y sufrir, juégalo. Pues eso lo voy a hacer. Porque, vamos, yo ya me bajé porque hubo una oferta en Steam allá por Halloween. Que estaban todos los Penumbra y la Amnesia. Entonces dije, por 5 euros, 6 euros. Y dije, pues me lo bajo, pero de cabeza. Mm. Porque son juegos que es difícil encontrarlos en físico, ¿eh? Sí, sí. Yo no recuerdo haberlo visto siquiera, ¿eh? Y ahora sale. El Penumbra físico sí está. El Amnesia no lo sé. De hecho, empecé cada vez más difícil encontrar juegos en físico, ¿eh? Me va a unas tiendas y no. Pues el otro día me fui al Cascas Converte, tenían aquí en el de Murcia, tenían una oferta de 3 juegos de PC por 1 euro. Joder. Y me pillé 12 juegos. ¿De qué nivel? ¿Los juegos de Operación Triunfo? ¿El Pizza? A ver, tengo que decir una cosa. Yo colecciono así por cuando ya están tirados de precio. Me da tanta pena que se tiren algunos juegos que dicen, mira, solamente por el valor de tenerlo y decir, este es el juego que se hizo en su día de tal cosa. Pues mira, por ejemplo, hay juegos muy buenos del estilo del King Quest, el último que salió, el de la Máscara de la Eternidad. Hmm. Joder, pues es un pedazo de historia, ¿no? Y luego también estaba el Command & Conquer 3 Tiberium War. También, y luego ya ahí te iba a nombrar los raros, los que la gente va a decir coño, te compré eso, pero es que por 30 céntimos los de Mortadelo y Filemón, las aventuras gráficas que salieron del grupo Z, sí. El de Capitán Trueno y el de Zipi Zape. Toma ya. Oye, qué guapo, tío. Yo lo vi. Yo, si lo hubiera pillado, lo hubiera comprado también, ¿eh? Claro, tú lo ves ahí y dices, mira, aquí la gente pasa de ellos. Pero yo dije, mira, estos títulos que dices tú, el día de mañana, es que a lo mejor hasta me cruzo y tengo la oportunidad de entrevistar al tío que lo hizo, que dibujó, que está aquí en Madrid. Oye, o si una mesa cojea, pues puedes calzar la mesa también. O sea, no hay problema, ¿eh? No, al final, si es que dices, joder, pues para una... Tú piensas dentro de 20 años, cuando la gente diga, oye, ¿y quién era Mortadelo y Filemón? Porque ya no creo que... No sé qué va a pasar, pero vamos. O Zipi Zape, o gente así. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué querían hacer con los videojuegos cuando empezaron aquí y vieron que despuntaban? Pues esta aventura gráfica extraña. Oye, pues yo si hubiera visto eso me lo hubiera comprado. Fíjate, la aventura gráfica esa. Por la curiosidad. Sí, si te gustan los cómics, a ti también, ¿no? A mí me encanta. Pero yo no sé si te gustan los cómics en castellano, los... Sí, en otro idioma no lo entiendo. No, los de aquí de España... Me gusta a mí, me gusta en general. Yo, lo que sea bueno, me da igual de dónde venga. Lo que pasa es que hay veces que no están tan a la mano como los americanos o los españoles. O sea, hay... Me gusta mucho que la gente me recomiende cosas, que es cuando te ayuda a descubrir cosas y dices, joder, oye, si no fuera por esto no hubiera. ¿Te gustan los cómics también? Yo hace mucho tiempo lo leía, ya no. Ya, ahora mismo ya he perdido la costumbre de... Muy mal. De leer. Pero vamos, sigo apreciándolo. De hecho, si tuviera que ponerme a leer un cómic ahora, yo creo que sería Super López. Que era el último cómic que leía yo cuando tenía... Por ver cómo ha evolucionado, ¿no? Porque yo no sé si han seguido sacando... Sacando un huevo. ¿Han sacado mucho? Mucho. Hostia, pues. Sí, de Super López... Mucho, bueno, yo no sé cuántos números habrá, pero habrá 40 y tantos. Yo me acuerdo, yo me quedé por el 10, que era el del viaje al centro de la Tierra, que era cuando yo leía esas cosas. Pues ahora, de Superhumor, van por un número exagerado. Yo sé que Mortadelo sí que han sacado un montón. Pero creo que Super López, Que de Super López han sacado más, ¿eh? ¿Sí? No lo sé, pero de Super López han sacado más. Yo siempre recuerdo decir, joder, ya me he cansado de Mortadelo y Filemón, y sacaban uno de Super López cada 3 meses. Pero, algo así. Bueno. Y lo de Mortadelo era uno cada semana o cada 15 días. Y yo decía, pero es que a mí me hacen gracia los... No, pero lo que son los álbumes, Mortadelo irá ahora mismo por 2-3 al año. Y yo creo que Super López, ¿sí? Lo mismo o más, ¿eh? Super López, sí. Vamos, yo, es de las cosas que me han sorprendido alguna vez. De eso que han puesto ofertas de cómic de Super Humor y tal. Y dije, Super López, el tomo de Super Humor número 17 de Super López. Y dice, joder, sí que hay. Los tengo algunos, lo que pasa es que ya no me convence tanto como antes. Eso es lo que pasa, al final le tomas cariño a las cosas, la asocias con una época de tu vida a lo mejor, y cuando ya pasa el tiempo te acaban gustando otras cosas, es como la música. Estoy rehaciendo mi colección infantil con las nuevas ediciones, pensando ya en mi hija para contaminarla con esas cosas. Pero ya veremos cómo evoluciona. Bueno, hablando de Survival Horror, que veo lo que... ¿Has probado el Death Space? Lo tengo ahí, mira, jugué por curiosidad, yo es que soy mucho de probar. A mí tú me hablas de, has probado, y yo dije, sí, he probado la primera pantalla. Pero claro, luego es que dices, ojo, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Al final, el problema es ese, que si yo trabajara de eso, pues de puta madre. Pero el tema está en que, a mí me gustan mucho los juegos, pero me gusta más jugarlo, pero también estudiar un poco al jugador y al mundillo del juego, ¿no? Entonces probé el 2, tengo el 1. Y probé el 2 en el online. Uh-huh. En el online, no, perdóname, en el Gaikai. ¿Sabes lo que es el Gaikai? No. Pues, perdona que me he trabado. Ah, tú, tose. Gaikai. No lo había oído nunca. Pues resulta que conocerían una persona que se llama Dave Perry, a lo mejor os sonará. Sí. Que es el tipo que hizo el MDK, o el diseñador del MDK, luego el programador, diseñador del Edward Jim, que luego en los juegos de Matrix también tuvo mucho que ver. Pues este hombre, por lo que tengo entendido, cuando lanzó el juego de Matrix fue un fiasco total, ¿no? Entonces, eso lo sabemos, ¿no? Pero sí. El tema es que el tío se fue se salió un poco del mundo del desarrollo puro y dijo, ¿cuál es el futuro de este mundo de los videojuegos, no? Estuvo ahí dando tumbo un tiempo, pensando y tal... Y vino empezó a desarrollar algo relacionado con lo que sería el jugar en la nube, en internet, ¿no? Como en los live, que es, tú pones un aparatito y eso lo ejecutan al final, lo que tú estás jugando, un montón de servidores, unas granjas tremendas que hay en California, yo que sé dónde, pues esto sería como unos live sin necesidad de aparato ninguno, que tú te metes en la página misma de Gaikai, ya sé lo que es perfecto, elige el juego, y ahora, la gracia está en que tú eliges el juego sin necesidad de instalar nada. ¡Qué maravilla! Se te instala un plugin de Java o no sé qué, sí. Por lo que vi, y ya directamente te dice, cargando el juego, se pone a cargar los datos del juego y te pones a jugar a un juego que a lo mejor tu máquina es una patata de hace 3 años, pero estás jugando al Dead Alive, al Dead Space. ¿Qué coste tiene 2? Eso? Ahora mismo gratuito. Es que como solo tienen las demos, yo jugué al Ballet Storm, jugué al Mass Effect 2... Al Dead Space 2. Ajá. Y la idea que tengo yo entendido, lo que van a hacer es que lo van a poner en las páginas web, o ya lo están empezando a poner en algunas páginas web, que por lo visto hay un puñado de páginas que quieren tenerlo, y tú, cuando vas a ver si quieres comprarte un juego, le das ahí, probarlo, te abre la ventana, lo pruebas y luego te ofrece por comprarlo. Genial. Está de puta madre. Mira, claro, ahora mismo tienes que descargar una demo que te cuesta, o sea, te tarda un montón. Estos son los like tablets que también. Había visto lo que es la interfaz, sí, pero nunca lo había jugado. Sí. Y está muy bien. No conocía yo esta modalidad. Es que el online yo lo veo más como un servicio en sí mismo, pero un servicio en sí mismo, lo prefiero, que te ofrece directamente alquilar los juegos, pagar por los juegos, pero esto tiene más que ver con la publicidad. Esto va más orientado a, tú has hecho un juego, quieres que la gente lo pruebe, págame y te lo voy a difundir. Eso, y haces que un montón de gente juegue a tu juego y lo vea y al final se entere y... Aquí, Lego Batman en online, en el tablet. Que lo regalaron con la aplicación de Android para OnLive. Lo que pasa es que no estaba para España, estaba para Europa, se podía descargar por ahí y nada. No, pero es que está muy bien porque ya deja de depender. O sea, ya no tienes que estar actualizando de cada 2x3 y es que mi plataforma esto lo va a soportar, no. Si la única. Claro, esto es que yo imagino, por lo que tengo entendido, lo que he leído, es que tú juegas, tú te metes en tu cuenta y tú tienes tus juegos virtuales. Sí. Que están allí donde tú sabes. OnLive lo que tiene es posibilidad de alquilar. O sea, tú, por ejemplo, dices, yo quiero estar esta semana jugando al Arkham City. Entonces, tú esa semana pues, puedes jugar todo lo que tú quieras. Luego ya cuando tú eso se termina, pues ya no puedes. Te quedas con tu partida, imagino. Supongo que sí. Porque si no ya, un poco cachondeo. Sí, supongo que sí. Claro. Pero vamos, que va bastante bien. ¿El Gaikai es? Gaikai. Gaikai funciona, no hay un lag así... No, lo bueno que tiene el Gaikai es que te hace una especie de check-in al principio, te hace una barrita ahí que se va llenando, te va comprobando tu conexión y te dice, y el momento que veas que no puedes jugar por lo que sea, que note algo raro en tu conexión, te dice, no vas a poder jugar y no te deja entrar ni siquiera. Entonces, es como de alguna manera, no sé cómo lo hace, pero te garantiza que va a jugar el juego. Que si juega al 100%. Sí. Y eso está muy bien. Está de puta madre. El único problema es que, a ver cómo luego, es que lo que yo he visto es que te ofrecen jugarlo en descarga. Es decir, coño, tú vas a la tienda del Origin, de Electronic Arts, y creo que eso no es el online. Eso es que te descarga el juego. No, lo descarga. Como un Steam de IA. Claro, el problema está en que si tú pruebas con tu máquina un juego que tiene unos requerimientos, online, es decir, tú vas a ver cómo funciona ese juego al 100%. Sí. Pero luego, a ver cómo coño, claro. ¿Sabes tú cómo va a funcionar? Sí, en tu máquina. ¿Qué va a pasar? Pues puede que no tengas capacidad, o sí. Lo que debería hacer es garantizarte de alguna manera, vas a jugar con estas condiciones... A lo mejor te lee las características del PC, puede ser. No, pero lo que son las características son bastante flexibles. Porque yo, por ejemplo, Skyrim lo compré para Steam. Lo probé en mi portátil, que teóricamente cumplía con las especificaciones, por probar, y era patético. Ahora, lo probé luego en el ordenador bueno y ya era la leche, pero... Quiero decir que esa... Tiene que estar la cosa muy sobrada para poder comprarte un juego, es decir, me lo compro porque sé que lo voy a disfrutar al 100%. Bueno... Y es que estoy aquí con el online flipando. No, me ha gustado el asunto ese de Gaikai, me parece bastante interesante. Dicen que es el futuro, que dicen que va a ser lo que va a generar dinero en un futuro, porque que todo va al online, todo va a convertirse en un servicio web. Sí. No, pero ahora mismo, por ejemplo, con el asunto de este de la PS Vita que sale, que hay una de las aplicaciones que dicen de PS Vita es que tú vas a poder jugar a los juegos de tu Play 3 de manera remota. Pero algunos, parece algunos. Ser, al principio parece ser que es si está pirateado un poco el tema. Que legalmente de momento no se puede, pero es una aplicación tan alucinante que me extraña que no lo saquen de partida. Porque a mí si esa aplicación la tienen, o sea que tú puedas jugar a tu propio juego ejecutados por tus propias máquinas que tú tengas desde manera remota, me parece, o sea, eso es una cosa que se va, yo pienso que se va a mover mucho los próximos años. Pero eso ya lo tenía la PSP. ¿Tú podías jugar con la PSP? Pero control de menú y ver algunos vídeos, poca pero cosa. jugar no. O sea, tú poner un juego de la Play 3 y estar en otro sitio, en casa de tu novia, en casa de un sitio... Ah, ¿te refieres internet, remota? Cuando jugar. Dices remota, no desde no del sofá remota, a la tele, sino remota. De... Incluso desde el sofá a la tele también. En el quinto pino... Tu pareja viendo el Sálvame y tú ahí matando a Marcial. Pero me parece un poco raro porque... ¿Entonces qué significa? Que tú tienes que tener tu Play 3 encendida en tu casa transmitiendo unos datos a tu PSP. Es que es muy confuso todo, es muy confuso. Y cuando venga ya veremos. Es que es raro. Es cuando Ya veremos, ya veremos. La verdad que es un poco extraño. No incómodo. Bueno, ¿y qué más? Cuéntanos. ¿De qué? Por ejemplo, música. ¿Te gusta la música? Yo sí. Estilos musicales, que de vez en cuando hablamos también de música. Pues yo no, sí. Pero... La verdad que yo ahora mismo, o sea, yo mis fases musicales han sido muy, muy variadas. Yo he tocado de todo, o sea, me refiero, he tocado la guitarra y tres, de los tres acordes no he pasado. La verdad que pues yo he sido siempre de rock. Y poquito a poco pues, te vas aventurando un poco a los estilos que rodean al rock, que si se mezcla con jazz, que si se mezcla con el progresivo, el sinfónico, luego el pop de toda la vida, ¿no? Y ahora la verdad que estoy más que estar ni ligado a un estilo concreto, estoy más ligado a las sensaciones que me provocan ciertos grupos, ¿no? Entonces, es como que tengo al final en el móvil mis cuatro discos que me suelo escuchar a menudo y que me ponen y que me animan. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, ahora mismo me gusta mucho No Patrol, desde hace mucho tiempo. Muy bueno. El disco, son ingleses, son muy buenos. El disco este, ¿cómo se llamaba? El último, no sé si han sacado otro. Yo he escuchado el primero. Pues el último no lo he escuchado. Creo que el último que sacaron, que ya tiene un año, dos años y medio. Los que yo siempre busco es No Patrol y me pongo el disco. Luego también Radiohead, también los suelo escuchar mucho. De lo mejor que hay en la música independiente. Radiohead. Bueno, y hay independiente cada vez menos, ¿eh? Radiohead es independiente, tío. Yo no, mainstream. No, mainstream un capullo. Yo no he visto a los Juanes poniendo Radiohead, ni he visto. Que no, tío. Pero sí que los ves de cabeza de cartel de un festival, ¿a que sí? A eso nos referimos. Ya estamos con que si traen buenos grupos de calidad que son comerciales, ¿no? No, pero sí que tiene una relevancia y un reconocimiento a nivel de crítica y público que lo haría cabeza de cartel. Sí, pero... A eso me refiero con mainstream. Pero no es mierda comercial de creo cuatro tías que tienen buenas tetas, las pongo a cantar, se llaman Spice Girls y venden porque un producto que he creado. Pero son unos tíos con talento que han hecho una música que ha roto con todo lo que había hasta ahora y es muy independiente. Pero, no todo el mundo pero lo gusta. Dentro de su estilo lo reconoces como grande. A eso me refiero. Es tan reconocido mundialmente como un gran grupo. Es un gran grupo. Pero es tan reconocido. Claro que sí. Pues solo faltaba eso. Hombre, que hay muchos indie muy buenos. A lo mejor no tanto como Radiohead, pero que no lo conocen en su. Pero bueno, como estás diciendo, Radiohead, sí, uno vamos. Grande. Aquí nos vamos. También sí, te gusta. Es que enseguida. Pues Radiohead. Luego también me gusta mucho un grupo desde siempre, que siempre suelo decir. Siempre todos tenemos, imagino, en nuestra vida nuestros grupos favoritos, ¿no? De nuestras épocas, por épocas, ¿no? Pues ahora mismo, los últimos años mi grupo favorito ha sido un grupo inglés que se llama Marillion, no sé si os conocéis. ¡Wow, qué bueno, tío! Claro, sí. De mi época de heavy. Marillion. Espérate, que es que no es heavy, que realmente. Mucha gente dice que son heavy, pero es que no es heavy. Pero es de mi época de heavy, tío, que era mucho más melódico. Eso, es que a mí me molaban un poco, sí. Pero ahora, con el cantante que tiene, que se ha suavizado todo bastante. Y siempre sacan una especie de arlequín en las portadas. Eso, pero el grupo de los 80, claro, yo estoy... Me gustan los dos grupos, como se dijeron, las dos etapas. Pero la verdad que los últimos discos están bien, pero yo sigo como ligado de alguna manera al disco Marvels, que es el disco que lanzaron en el 2004, que es Canicas, que tiene dos partes y es como que ese disco me hace recordar muchas cosas y revivir de como reinspirarme. Y está muy bien. A mí ese disco yo la verdad que lo recomiendo muchísimo. No sé si queréis que os diga más grupos. ¿Qué estás bebiendo? Últimamente, antes de ayer. Claro, es que ahora el tema es que yo he estado 4 años trabajando, estudiando en Madrid y vuelve, y cuando vuelve a Murcia, a tu casa, te encuentras con todos los discos que tenías hace 4 o 5 años y más, ¿no? Entonces escuché el Images and Words de Dream Theater. No sé si conocéis claro, Dream Theater. Claro, tío, claro. Pues que fue el primer disco que lo lanzó. Tú tienes muy buen gusto musical. Sí. Bueno, gusto musical. Nada, al final yo pienso que es cuestión de coincidencias, ¿no? Y yo no sé si es bueno o malo. No, pero es otro grupo de rock, también bastante melódico, que dices, hostia, qué buenos que son cuando los escuches. A mí me mola. Y ese disco, la verdad que es como decir, hostia, si es que lo vuelvo a escuchar, y es que es como si estuviera hace 5 o 6 años, porque me despierta lo mismo. Hay grupos que tú lo escuchas y dices, esto no es lo mismo, porque te lo ves trillado, lo ves ya que no te inspira, que no te anima, que no es lo mismo. Y, tío, cuando me puse las canciones, o sea, que lo vas a escuchar una vez. Pero es que sabes que la escucha es que te anima muchísimo y te recupera como ese estado de euforia. Está claro, está claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? Mm-mm. Bueno, pues vamos ahora con los 15 segundos del señor Rosa. Que, señor Rosa, díganme. Déjame que vea el futuro. A ver. Tú no te has pasado Skyrim aún, ¿no? No, no. Y lo que me queda. Así que asumo que no habrás hecho otra cosa que jugar a Skyrim. Bueno, jugablemente no. Poca cosa, poca cosa. Uh-huh. Me ha ocurrido una cosa muy extraña. Vaya, esta semana. Qué raro. Sí. Estoy muy picado con el libro de realidad aumentada. Sí. Ya llevo medio libro. Uh-huh. Y nada, y estoy bien. Bueno, voy a ponerme a jugar a algo. Voy a jugar a Skyrim, ahora que tengo un ratico. Sí. La situación me lo permite. Es típico de, voy a cambiar un poquito de dinamismo. Exactamente, está ya mi hija durmiendo, mi mujer con el Facebook abducida. Esta idea es para subirme yo a jugar a la Skyrim. Me pongo en el Skyrim y estoy ahí, ah, el clan batallador, no sé qué. Me meto ahí en el pueblo, que hay un dos clanes que están medio peleados, no sé qué. Me meto a buscar a un tío por ahí a ver si lo encuentro. Y me meto en un sitio, pues yo que nada más que había libros. Y claro, te tienes que leer los libros porque te indican cosas de la historia de Skyrim o, por ejemplo, como hace un par de programas decía, sí, es que si te lees no sé qué, te cuenta que hay una espada cojonuda en no sé dónde y pero, tú te lo lees Antonio, en un libro. Pero eso es lo que haces cuando ya no sabes qué más hacen. Ya, pues yo qué sé, pues yo el libro que veía, pues el libro que me leía, ¿verdad? Que entro en una habitación y digo, ay, oiga, voy a leerme. Pero leyéndotelo entero... Macho, pero leyendo... Es que... ¿Tú eres de los que te has leído el Valencia? Estoy leyendo los capítulos de una tía, de la vida de fulanica de tal, una que se había liado con no sé quién, que va, un tostón. Lo malo es que los libros, o sea, tú te pones a leer un libro y no te pone la página, no te dice página 1 de 4. O sea, tú te pones a leer un libro y no sabes si lo vas a despachar en 30 segundos o si te vas a tirar ahí media vida. O sea, dicen, la media de horas que le echan los jugadores de Skyrim de 75 horas, no me jodas porque están todo el rato leyendo. Hubo unos capítulos de una tía, no sé qué, que se había liado con uno, que un hijo que no era... Llegué, no pudiste mandarlo a tomar por culo. Pero, ¿y si me sale ahí que hay algo súper cojonudo que no me... Te sale al principio, Antonio. ¿No te parece que eres muy cotilla, tío? No, hombre, es que a mí me gusta leer. ¿Cuánto daño he hecho yo? Me estoy dando cuenta, habiendo contado una anécdota... Que fue con el primer puto libro no, que lo cogí... Lo que pasa es que a mí me gusta... Que dice, se ha añadido un marcador a tu mapa, pero... En el momento que había abierto el libro, se añade el marcador. Eso yo creo que ya lo he hecho. Entonces lo demás es morralla. Sí. Pero ya no leo más. Se acabó. No, pero ahí me leí un rollo de uno que se subía a un árbol y saltaba por un... para que no lo pillaran, que era un ladrón, no sé qué. Yo, dice, el manual del no sé qué, dice, esto tiene que ser importante. Pero cuando es importante te dice, marcador añadido, o has subido un punto de tal. Pues me tiré una hora leyendo ahí, más a gusto. Más a gusto no, más hasta los huevos que tú. Además es en plan de, voy a entrar a Hurtadillas para ver si encuentro un prisionero escondido. Y va el payo y se tira una hora leyendo. Y dice, tú, hola, ¿usted que ha venido? No, yo he venido a leer. ¿Tiene usted el carnet de la biblioteca de Skyrim? Sí, aquí, por favor. En el pergamino, tengo mi pergamino de socio. Es lo que dice mucha gente, ¿no? Que yo vivo en Skyrim, ¿no? Sí, es para vivir allí, es para vaya vivir tela. Allí. Juegazo absoluto. Me he encontrado, porque me he hecho Tail o algo así. Tail. ¿Cómo? No, que sé. Zane, eso. Y me han puesto una jamelga ahí, bueno, la de ayudanta. Sí. Que está, no te queda nada. Está potente. No me queda así. Es que yo... ¿Te la follas ya? Es que soy una tía. No te la puedes follar. ¿Eres una tía? ¿Por qué te has hecho un personaje tía? Porque digo, pues voy a estar todo el juego buscando alguna tía para verla, pues me pongo yo buena y me veo cuando yo quiero. Muy bien. Es una putada. Y luego en el juego, a la hora de la verdad, hay muchas más opciones de contactar con tías que con tíos. Ah, sí, pero siendo tía también, ¿o no? Porque luego, como en el juego te puedes casar, puedes, me llamo Jamelga. Puedes tener tu casa, puedes... Me llamo Jamelga. Se llama así. Sí. Wow. Jamelga. He estado echando. ¿Puedo interrumpir? ¿Sabéis lo que es una jamelga? Una chica muy astuta. No, una jamelga es una mezcla entre. No, de verdad no lo sabéis. ¿Algún animal? Una jaca y una jamelga. ¿No lo sabéis? Un gato. Ahora lo cuento, siguen hablando. Pero si lo está buscando en internet. No, el otro día digo, joder, la recepcionista del curro que han puesto nuevo, una jamelga. Y dice, pues yo lo que una jamelga, digo, que está buena, hostia. Y me dice, no, es una mezcla entre una jaca y una no sé qué. Y el no sé qué. Bueno, y una no sé qué. Pues mientras que lo busca Pedro. Una ninfa del bosque. Pues ¿ha jugado alguna cosita más? He de decir que están proliferando los mods en Steam como... Vamos, hay desde mods que desnudan a mi ayudanta. Anda. Le ponen vestidos más sugerentes. O sea, ¿Y eso está en Steam disponible? Sí, sí, tú le das, pum, y además no le das y te lo descargas y ya está, sino que tú te suscribes a ese mod. De manera que si salen nuevas actualizaciones de ese mod, directamente las vas a tener. Guau. Wow. Entonces, pues nada, pues puedes poner precisamente a mi amiga esta, pues la puedes poner pues con un traje así como el de la Igartiburu Nochevieja. Que... Muy sexy. Sí, sí, si le pegan un hachazo la van a partir en tres, pero, o sea, no sé si eso vale, te da... Si lo hago tipar, ¿no? Cuando sí, sí, sí. Por la noche. Hay un mod que... Es que estoy mirando los mods de los acompañantes. Esto es una jamelga. A sí, ver, ejemplo jamelga. De una jamelga. Aquí sale una jamelga, efectivamente. Sí, por lo que yo digo, una vale, jamelga. Vale, ¿y es un cruce de qué? De no, día no, buena. No, no. Pero, venga, pero, hombre, tanta mierda. Mujeres altas, desgarbadas, de piel morena y cabello oscuro, por lo que yo decía. Bueno, bueno, pasa palabra. ¿Y la rubia? Bien. Hay mods que te añaden nuevos compañeros de viaje. Hay uno que te añade una especie de hombre lobo gigante. Hay otro que o sea, te añade cambio en los vestuarios. Y hay uno que te añade una cabra. ¿Una cabra? Tú vas con una cabra que pega... El mod de... El mod de... Joder, no, pero el legionario. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues eso, y me quedaba muy poco tiempo para jugar otras cosas. Y digo, ah, yo tengo, no debo cumplir con el programa, no debo de desilusionar a mis oyentes que saben que yo toda la semana juego un montón y le hago análisis profuso, profundo y amplio. Wow. Entonces he jugado tres mierdas de iPod pues, mientras que estaba cagando, pues por decir algo. Bien, ¿y allá has jugado? Bien, pues he jugado, oye, me he llevado sorpresa, ¿eh? Me he llevado sorpresa porque me he encontrado tres juegos gratuitos muy chulos. En este caso en el iPod. Veamos. Y el primero de todos se llama Blocks. Blocks. ¿Tienes otro kit de bloques? Tú tienes estudio, la neurona, ¿eh? Tienes estudio. Sí, sí. Jamelga no sabes con qué está mezclado, pero inglés sí. Bien. ¿De qué se trata esto? Pues The Blocks Cometh. The Blocks Cometh. By Halfbot. Llevas un personajillo así muy pixelado, con una reminiscencia retro adorables. Y entonces están cayendo bloques continuamente, entonces tú tienes que conseguir esquivar esos bloques para que no te chafen y a su vez escalar al punto más alto que puedas. Uh-huh. Entonces puedes manejar, el monigote tiene movimiento izquierda y derecha, salto y disparo. El movimiento izquierda y derecha lo puedes utilizar con el acelerómetro, que no lo recomiendo. Yo no recomiendo juegos con acelerómetro, la verdad. Yeah. Y, o con cursores. Uh-huh. Bueno, hay personajes que luego son desbloqueables y tal, pero que primero desean una especie de astronauta y tal. Entonces, la historia es eso. Escalar es muy sencillo, el récord te lo mide en la altura de metros que consigues subir y tal. Hay un modo, el modo normal, que es hasta que puedas subir, pues sube. Está el modo casual, que te permite continuar por allí, por esa altura donde te hayas quedado. Uh-huh. Y luego hay posibilidad de comprar extras. O bien con los puntos que tú consigues con el juego, o bien comprando con dinero físico, pues algunos tipos de. Ok. Puede trasperar el juego, yo no lo veo que tengas que comprar nada en especial. El juego, bueno, te matan cuando te cae algún bloque encima. Uh-huh. Te permite, si le das dos veces al salto, saltar un salto un poquito más alto. Y a mí me ha recordado mucho por el aspecto al Meganoid, que el Meganoid es un juegaco de Android gratuito. Que así con aspecto también muy retro, muy divertido. Y merece la pena echarle un vistazo, ¿eh? Tiene doble salto. Sí, tiene doble salto. Como... Te puedes enganchar un poco en el borde de una caja, como para tomar impulso y volver a saltar. Pero bueno, juego rápido, juego de cagar. Y además luego tienes un marcador online. Sí, tiene. Mediante Game Center e historia. Tiene Game Center y tiene OpenFame, me parece que tenía. Ajá. Entonces hemos dicho que se llama el juego, ¿cómo? Se llama, bueno, en el market está como Blocks, ¿vale? ¿Blocks? Sí, de hecho lo descubrí porque está entre los más, de las partes gratuitas, o sea, de los uh-huh. juegos gratuitos está de los más, ahora mismo, de los más descargados. The Blocks Comet es el nombre completo, pero con The Blocks me parece a mí que se bajaba ya completamente. Muy bien. Y he jugado a otro juego. Veamos. El típico juego este de, oh, soy un personaje corriendo sin capacidad de pararme un momento para decir, oye, ¿una cerveza? Me voy a matar. No, si salto por aquí me voy a matar, ¿no? Uh-huh. Personaje estos que sigue, sale corriendo eternamente esperando que tú le des al salto, te agaches o pegues a algo o a alguien. Bien, ese tipo de juego. Pero este juego tiene un punto de originalidad. Poco punto de originalidad, pero bueno, el punto de originalidad es el punto de vista. Es un juego con los gráficos bastante aparentes, un gráfico 3D bastante aparente. Entonces, es la típica huida de, oh, soy Indiana Jones, he cogido aquí una cosa de oro cojonuda y de repente aquí está ya todo, se me cae todo encima. Pues es eso. ¿Y cómo se llama el juego? Se llama Temple Run. Es gratuito también. Tiene una store donde luego tú puedes comprar mejoras y tal, que las puedes pues comprar con puntos del juego, como el otro punto del juego, o comprando freemium, directamente, ¿no? Sí, entonces tú coges, se supone el tipo está corriendo y el punto de vista, lo bueno es, o sea, lo original es que se ve de espaldas, entonces tú puedes con varios movimientos, si le das a la izquierda el personaje gira a la izquierda o gira a la derecha, según tú digas, puedes saltar, se puede arrastrar, hay unas monedas que tú debes coger y lo mueves con el acelerómetro. Sí, es un poco diferente a los runners típicos en 2D. Es diferente en ese aspecto. Los gráficos me parecen también bastante interesantes. El tío va folladísimo. Sí, va folladísimo. Luego, los obstáculos se hacen o que bien te enlentezcan, con lo cual hay personajes que te persiguen y te pueden pillar, o que te caigas por algún agujero o alguna historia de esas, ¿no? Ajá. Va rapidísimo, o sea, no para. De hecho, mira, estoy hablando y estoy haciendo más puntos que ayer en toda la tarde. Pues hay que ver lo que es el cerebro humano. Sí. El mío, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues... Temple Run. Sí, sí. Ya me he caído. Bien. Es un juego bastante... gráficamente bastante aparente. Me parece sugerente. La idea esa del típico Indiana Jones corriendo porque le cae una bola encima y da igual, también me gusta. Y también juegos sencillitos y sobre todo que lo que a mí me gusta de estos juegos, que no tengan stick de estos virtuales ni historias, sino que tiene un control perfectamente adaptado a lo que al rollo la plataforma, ¿no? Con lo cual okay, pues va muy bien. Y bueno, de momento ya está, esta semana. Voy a seguir leyendo a ver si en Skyrim sale algún juego chulo para jugar la semana que viene. Muy bien, muy bien. Porque mira, soy lento, conciso. Lento, no rápido. Sí, ¿has escuchado alguna cosita? He escuchado muchas cosas, clases de mi hija, órdenes de mi mujer, gritos de los críos en el colegio. Madre mía, ¿a qué te refieres? Dulces melodías de los dioses, ¿no? Muchas voces, oigo voces. Sí, sí, oigo voces. Oye, ¿y qué estás bebiendo? Estoy bebiendo mucho. Cerveza. Okay. Cerveza Greffenwalder, como siempre en el apartado gourmet de los lugares más... económicos. Sí. Bien, y ahora llega, después de este día con invitado ilustre, con comentarios jocosos y algunos salidos de tono y mis juegos para giñar, ¿qué gemas nos tienes guardadas? Bueno, a ver, en primer lugar quiero pedir perdón porque hemos tenido una serie por de... todo el programa. No, ¿qué va? De disfunciones. No, simplemente hemos tenido una serie de dificultades con el micrófono que nos ha estado fallando en los 15 segundos del Lipcock. Por eso, si lo habéis oído un poco entrecortado, quiero pedir disculpas. Esto son cosas que a veces ocurren. Y quiero empezar con una cosa que no tiene que ver con los videojuegos. ¿Sabes por qué se oía mal? ¿Por qué? Porque el strip ese de la 3DS hace frecuencias hace raras. Interferencia. Es que hay veces que está uno hablando y de repente... ¡Ostras! Y luego corte, ¡pum! Y pegar. ¿Cómo? ¿Qué? Eso parece como un pedito. Sí, pero también, no es eso. También. Oye, vamos a recordar que Confesiones de un Jugador, aparte de videojuego, es un podcast de estilo de vida. ¡Wow! Y como tal... Cada vez que sea estilo de vida, me imagino así una musiquilla de fondo. Ayer probé una experiencia. ¡Wow! ¿Vosotros habéis oído hablar de...? Voy a empezar a tocarme, sigue hablando. ¿Habéis oído hablar de los spas de relajación para los pies? Para los pies, claro, tío. Eso que te salen peces que te come el... todo. Pues un regalo de San Valentín, toma romanticismo, fue una sesión de tratamiento con esta dulce piraña recién nacida. ¿El regalo fue para ti o fue para los peces? O sea, fueron los peces y dijeron, mira chavales, cena de San Valentín y metieron tus pies. Pues más o menos. Cuenta, ¿qué? ¿Cómo pues se llama el tratamiento? Lo he probado. Pues más o menos algo así. ¿Algo así cómo? Pues ¿piraña te muerde de los callos? No sé cómo se llama, son los peces esos que te dan masaje en los pies. ¿Y qué tal el proceso? Que muerden las pieles muertas. te hacen una limpieza de los pies para asegurarse, pues, que has entrenado. Que no los matan, que no los matan, y se quedan sin trabajadores. Miran que no tengan ninguna herida en los pies, si has estrenado calcetines nuevos te quitan todas las pelusas, entonces te lavan los pies un poquito y tú ya... pues te preparas en un asiento. Te lavas los pies antes, ¿no? No se comen las pelotillas negras o las cosas. Nada, nada. Todo eso es súper limpio. Son los peces. Y ya, eso te lo hace... Hay que cuidar a los trabajadores, ya que el gobierno no los cuida, por lo menos a los peces. Claro, pues la historia. De repente te dicen, ahora que tienes los pies limpios, tal, a la de tres, tienes que meter los pies. Los metes, tú ahí con tus vaqueros remangados hasta las rodillas, y dices, que sea lo que Dios quiera. Y de repente, una panda de cabrones se abrazan a tus pies y empiezan a meterle bocaditos. Bocaditos que en realidad, al principio, te dan un poco de tiricia. Es como, hostia puta, ¿qué está pasando aquí? A la hora de la verdad, la sensación me recuerda, es un... Es como cuando se te meten tu polla en la boca. ¿Cómo? Hostia puta, qué gusto da. Bueno, pero que al principio me dice, a ver si me arañas con los dientes, que al principio sí, no sé, no tienes experiencia con esa chica. A lo bueno, mejor, sin embargo, yo aquí la analogía la llevaría un poquito más hacia el tema de... ¿Sabéis las típicas burbujas estas? Sí. Pues me recuerda a unas burbujas de un jacuzzi combinadas a lo mejor con... Bueno, combinadas, ¿no? Que si no, el desastre puede ser jodido. Pero, ¿alguna vez habéis ido al fisio y os han puesto corriente? No. Pues notáis como una especie de... como de pinchacicos, sí, sí, en la, sí, piel, pero que son muy suaves. Estoy pensando en lo que está diciendo Pedro. Si metes la minga ahí, lo mismo te quitan el frenillo. Puede ser. ¿No? Te quitan la minga. ¿No? Yo debo decir, y ahora os comentaré, un momento que estaba pensando, bueno, igual que yo estoy probando esto con los pies, estoy seguro que alguien se habrá metido entero a ver qué pasa. Y de hecho luego metí las manos y los peces se van donde haya carne. Se supone que estos bichos te quitan las pieles muertas y al mismo tiempo te producen una sensación de bienestar. Bueno, la sensación no es desagradable una vez que te acostumbras, es simpático. Y yo estaba ahí mirándolo en plan, ah, qué gracia, tal. Pero también debo decir que las manos las tenía enganchando el cojín y no lo soltaba. En plan, estos hijos de puta en cualquier momento se rebelan. Vamos, que y no me te, la lían. No te relajaste. Bueno, no, sí, pero me resultó agradable. Como experiencia, me alegro de haberlo probado. No es una cosa aversiva en ningún momento. ¿Me lo recomiendes? Ni es peligroso. ¿Repetirías? No lo sé. Posiblemente, en algún momento, no descartaría repetir. ¿Por qué no pruebas reflexología para la próxima vez? Porque te puede gustar bastante. No veo por qué no, pero bueno. Esto es una experiencia, me alegro de haberla probado. Es como hacer puenting. Pues no lo voy a hacer todos los días, pero me alegro de haberlo probado. Oye, son experiencias y en ese sentido, si es a menos de 10 pavos, os recomiendo que le echéis un vistazo. Como los juegos, vamos. No es verdad. A la hora de A menos de 10 pavos, nosotros hemos recomendado el Canal Lynch 2. O sea, por favor. Por 0,79 con 3 peces. Exactamente. Oye, un pez, de esos, criar tu pez solo. Debo decir que en el Steam de que mujeres. Que no tiene que alimentar. Cada día mete un dedo del ¿vosotros pie. ¿Vosotros habéis oído hablar del Steam de mujeres? Eso tipo de Grupalia, Groupon, compra un boleto, o compra un cupón para una sesión de peluquería. Pues sí, ese sí, es el Steam de mujeres. Y mi novia cogió y compró un cuponcito que salía a 6 pavos la sesión. Bien. A ese precio, dice, 12 pavos, lo probamos juntos y eso. Entonces, bueno, y hasta ahí quiero llegar en cuanto a experiencias vitales. Vamos a hablar de videojuegos. Y el otro día hablé de Triple Town, un juego que ha arrollado en las plataformas Facebook, Google Plus e incluso en Kindle, por lo que he oído. Me da mucho miedo esas plataformas. Bueno, pues yo he probado un juego que también está en iOS y en Facebook. Se llama Diamond Dash y recuerda a un juego de estos típicos de... Bueno, se ve como un gran panel... con muchos cuadritos y es lo típico que se juntan pues cuando hay se juntan de varios colores, está el verde, el amarillo, el rojo, azul, etcétera, y cuando tú ves tres unidos, el típico tres en raya, ves tres unidos, tres rojos, tal, haces tap sobre esos tres y desaparecen. Es un juego que además combina el esquema ese de Virus Laboratory y de hacer desaparecer los colorcillos con Bejeweled Blitz, que tienes un minuto para conseguir la máxima puntuación. Eso de un minuto le da una le da un giro frenético a la cosa. Yo he jugado a eso un poquillo, no mucho, la verdad, por eso no lo he comentado, pero es un puntazo, desde hace un minuto hay como... Y claro, siempre cuando termina dices, tú, tío, tenía que haberle dado a esto. No te da tiempo a pensar así como... Ese es el rollo. Además, este juego combina un poco algunas cosas que te empujan a jugar de forma frenética. Y es el hecho de que si tú, por ejemplo, eliminas muchas combinaciones de estas de colores a la vez, entras en el modo furia, que aparece como un fondo de fuego en la pantalla. Sí. Y entonces causa muchísima destrucción. Elimina un montón de fichas, consigue muchísimos más puntos. Entonces, bueno, tiene una cosa chula que es que después de cada partida consigues unos puntos de experiencia que te permiten ir subiendo de nivel. Un nivel que de algún modo no deja de ser un rango, que ahí está. También tiene sincronización con Facebook. De modo que todos tus amigos que tengan el juego, que es fácil porque es gratuito, y tengan Facebook y hayan metido pues, su puntuación, pues puedes compararlo con tu lista de amigos. En ese sentido, está muy chulo, tiene siempre, la puntuación de la semana, y eso. Y, oye, si alguno de vosotros me tenéis agregado en Facebook, y tenéis un iPod Touch, un iPhone o lo que sea, os recomiendo que os bajéis Diamond Dash y nos echemos unos cuantos piques a ver quién consigue la mejor puntuación. Decir que cuando vas perfeccionando un poquito tu estilo, llega un momento en el que es un ritmo frenético. ¿Cuál es el truco para que esto sea gratuito? Pues, como en cualquier juego de Facebook, tú tienes una serie de vidas que son como las partidas que tienes disponibles. Cuando las juegas, esas vidas, bueno, están representadas por corazoncitos arriba, 5 corazoncitos, y conforme vas echando partidas, desaparece un corazón. Cada 8 minutos se recargan estas partidas. Pero puede ser que tú un día te metas la viciada y estés muy caliente con el tema, y digas, oh, quiero jugar más. Se te han agotado. Siempre tiene la posibilidad de pagar por la posibilidad de seguir jugando partidas. Vamos, que para echar un zurullo te da. Sí, con el gratuito. Sí, y sobre todo lo bueno es que tienes para 5 partidas, que son 5 minutos. Ya he tenido mi oportunidad de jugar. Si quiero, dentro de una hora ya se me han recargado las vidas. Y está bien, pues para un ratito. A esto no me imagino tampoco jugando media hora seguida. Es una cosa que acaba satisfecho y a no ser que sea muy viciado. No, lo bueno es que es bastante intenso. Ahora mismo, bueno, aquí Pedro y Jesús lo están probando un poquillo. Lo que pasa es que están probando sin sonido. Pero el sonido influye mucho. Cuando se acaba el tiempo empieza ¡ting! ¡Ting! Y ahí como ¿cómo te quedas? Pero, realmente te digo una cosa. No me da opción de mover fichas. Es decir, No. Las fichas no las mueves. Tú haces tap. No. Entonces... Ya, pero no tiene gracia porque es como te viene. Tú no influyes en el juego. Sí que influye. Lo importante es que tenga una percepción visual rápida que diga, estas las puedo eliminar. Igual que ocurre en los juegos estos típicos de tres en raya, pasa. Sí, bueno, o si elimino esta, me provoca que estas se junten, que después puedo hacer tal, tal, tal. Que yo creo que a eso yo no llego, por lo menos. Hay muchas veces que puedes pillar varias combinaciones y hay veces que solo hay una. Entonces, que tú seas capaz de verlo rápido. Es practicarlo. Sí, es practicarlo. Y hay un momento que, claro, una persona que juegue por primera vez a lo mejor se saca 4.000 puntos. Alguien que ya haya echado unas cuantas partidas puede sacar 160.000. Marcadores online y gratis, pues verdaderamente no deja de ser una opción chula, chula. A ver, ¿ahora a dónde queréis que vayamos? ¿A un juego retail para Play 3? ¿A un juego para tablet o a un juego descargable para Xbox Live? Ve algo chulo. Pues los tres que tengo están bien. A lo que tú volverías a jugar. A lo que yo volvería a jugar... Si tuvieras pasado el juego. Vamos a hablar del juego que he probado en tablet, que ha salido en el Humble Bundle de Android, que se llama Anomaly Earth Defense HD. Toma ya. Sí. Este es uno de los juegos así... A ver... Es un Tower Defense, pero es un poco diferente. Y a ver, yo hace un par de programas hablé de Sentinel, que era un juego... que era el esquema Tower Defense que en Android abunda, pero que introducía una dinámica nueva. Un robot que se iba moviendo por el escenario y simplemente el tema de un robot que vas combinando con ir posicionando torretas ya le daba un sabor diferente, ¿no? Bueno, pues coge una compañía que se llama Eleven Studios Beat y dicen, vamos a hacer algo distinto. La historia aquí es que en un Tower Defense, para si hay alguien que no está familiarizado con el término, básicamente consiste en que tú defiendes una posición colocando una serie de torretas en un escenario generalmente fijo. Cada torreta tiene sus posibilidades, sus funciones, y vas recibiendo oleadas que tienes que frenar, básicamente, pues posicionando tus tropas. Esta compañía ha decidido darle la vuelta a la ecuación y decir, vale, vamos a hacer un Tower Defense, pero reverso. Que quiere decir que ahora somos nosotros los que atacamos. Entonces, a lo largo de una serie de misiones, vamos a tener que enfrentarnos, vamos a tener que ir afrontando misiones en las que tenemos que ir logrando posiciones dentro del mapa. Tenemos que destruir una base, tenemos que ir recogiendo una serie de objetos y antes de cada misión tenemos como una especie de mapa en el que nosotros vamos a delimitar la trayectoria que van a ir llevando nuestras unidades. Generalmente, para empezar una misión tenemos una cantidad económica que conforme vayamos eliminando torreta o enemigo se irá viendo aumentada y nos permitirá pues, ir ampliando nuestro escuadrón de ataque, ¿no? Uh-huh. Además, la trayectoria que nosotros vayamos poniendo durante la misión se puede cambiar en cualquier momento para ir adaptando la estrategia a nuestras necesidades del momento, ¿no? Lo curioso aquí es que nosotros somos como una especie de fuerza terrestre que hace cara a unos alienígenas que han invadido el planeta y tal. Los objetivos, lo que he dicho, son en plan, destruye esta torre que causa problemas a nuestros aviones. Llega a esta zona, recoge esto. Entonces, bueno, esto está aderezado con unos gráficos muy chulos, muy chulos, muy resultones. Y además, como en cualquier Tower Defense, pues para defendernos tenemos unas torretas, oye, para atacar también. Entonces tenemos pues una serie de carros de combate que aguantan mejor el tipo ante determinados ataques, pero tienen menos capacidad ofensiva. Al mismo tiempo, generalmente, en los Tower Defense, los enemigos vienen en oleadas. Pues nosotros podemos elegir en qué orden van a ir nuestro escuadrón, diciendo, vale, los primeros que van a recibir el golpe son los que más resistencia tienen, en medio van a ir protegidos los que tienen más ataque, pero menos resistencia. Entonces, va jugando un poquillo con eso. Creo que el juego era una campaña de 14 misiones. Yo me he llegado más o menos hasta la mitad. Y tiene unos gráficos, como he dicho, muy chulos. Sí. Tiene además un está en inglés. Pero verdaderamente Los gráficos están yo lo he jugado muy poquito. Este viene en el Humble Bundle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no, estaba hablando, digo, y sí, lo tengo yo y no me acuerdo de dónde lo he sacado. Es de ahí. Se ve bastante chulo. Así buscando un rollo realista, incluso. Un poco. Sí. Bueno, no es que sea realista, pero está bastante bien. Y es eso, como estás diciendo. Es un juego. No, di. No, sí, es que he jugado muy poquito, pero me dio mucha. O sea, me causó muy buena impresión. Aparte de lo que es el mero desfile de tus fuerzas de ataque, que generalmente muchas veces se ve sobrepasado por la cantidad de enemigos que hay frenándote. Uh-huh. Tienes aparte una serie de ayudas que tú puedes decir, ah, pues aquí tiro esta ayuda. Son ayudas como, por ejemplo, pulsa sobre la pantalla donde hay una torreta que te está destrozando o que ves que van a llegar por ahí tus unidades y dices, echar aquí esto. De repente la potencia de ataque de esas torretas se ve absolutamente disminuida. Hay algunas de estas que cambian la orientación de las armas del enemigo. Hay, por ejemplo, una que crea como un Los heterosexuales se hacen homosexuales, los homosexuales heterosexuales. No exactamente. No, cambia la orientación. Crea como un señuelo que hace que las armas piensen que ahí hay algo, atacan y tú mientras te los cargas. Como Bioshock. Bueno. Entonces, bueno. Es un juego que precisamente a la hora de disponer esta ayuda es muy importante tener en cuenta el radio de influencia que tienen. En plan, todo lo que haya cerca queda eliminado, pero hay veces que a lo mejor no estás abarcando donde están todos los enemigos, ¿no? Entonces uh-huh. tienes que planificar muy bien eso. Además, esta ayuda, cuando te carga una torreta enemiga, generalmente te ofrecen una de estas ayudas de forma aleatoria. Haces tap sobre ella, la recoges y las puedes seleccionar en cualquier momento desde un menú que está en la parte izquierda. Pulsa, digo, la quiero colocar aquí. Y básicamente la historia va así. ¿Qué pasa? Que hay zonas en las que hay muchos enemigos y hay que correr mucho, hay que recoger muchas cosas. Colocar aquí ayuda. Ahí es donde dice, aquí no me vendría mal un ratón. Pero por lo demás es un juego espectacular, espectacular. ¿Se echa de menos un ratón? O sea, solo en momentos de emergencia, de decir, wow. Yo, por ejemplo, Plantas contra Zombies, lo jugué en una plataforma táctil. Y después he tenido oportunidad de jugarlo en otra. Y la plataforma, o sea, el rollo táctil me ha parecido mucho más apropiado para ese tipo de juego. Aquí, en algún momento. Solo en momentos de decir, tengo que correr mucho. Que existen algunos momentos en los que la misión está llegando al final. Tienes muchas unidades enemigas y dices, quiero poner aquí un señuelo, quiero poner aquí un no sé qué. Y pienso que eso se haría más rápido, a lo mejor, asignando esa ayuda a una tecla y decir, sí, bueno, le doy a esta tecla, coloco aquí con el... Sí, pero bueno. Sí, con esa tecla, sí. Aún así, es un juegazo sensacional, que bien valdría unos 3 pavos, sin problema. Es un juego que, de hecho, está también disponible en Steam, y se ha confirmado que va a salir una versión para Xbox Live, descargable. Muy bien. Pero verdaderamente... Va, pero en Xbox Live... Estás echando de menos con el pad, tiene que ser criminal, ¿eh? Ya, ese es el rollo, ese es el rollo. Y ahí es donde está un poquito el corte de rollo. Pero sin embargo, pues si te has pillado, si te pillaste el Humble Bundle en su día, o si en Steam lo ves a 2 pavos, lo veo un juegazo de puta madre. Lo veo un juegazo muy chulo, muy chulo. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de un título que ya hemos comentado en el programa. Señor Lipcock, ¿qué pone aquí? Portal Still Alive. Portal Still Alive. Y si te paras a pensar, ha llovido un montón sobre cómo ha ido evolucionando la franquicia Portal. Fíjate si ha tomado importancia hasta el punto que Portal 2 fue elegido en este programa como el Game of the Fucking Year, que es como la máxima distinción que puede otorgar confesiones de un jugador a un juego. Correcto. Vale. Este es un título que fue incluido de forma original en The Orange Box, que fue una recopilación de títulos de Valve en torno a la franquicia Half-Life 2 y su episodio, y también, que también incluía Team Fortress y eso, ¿no? Y se acabó revelando como una de las grandes sorpresas, una de las joyas ocultas dentro de ese paquete, ¿no? Eso creo que era en 2007, pues un año después más o menos de la salida de la Orange Box, se vio editado en 360... con una versión especial, que tenía como el subtítulo Still Alive. He de decir que Orange Box es una pena, porque eran juegazos, un paquete de juegazos como pocas veces se ha visto en un solo disco para consola, pero cometieron la gran cagada, C-A-G-A-D-A, de que... solo lleva voces y subtítulos en inglés, cuando su versión PC lleva voces en español y subtítulos en español. Quiero decir, si sois consolero, huid de ella si no sabéis inglés. Si sabéis inglés, juegazos supremos. Curiosamente, a pesar de yo tener eso, un día me dio el calentón y me compré Portal Still Alive para disfrutarlo en condiciones óptimas, con nuevos niveles diseñados especialmente para la ocasión, y subtitulado y doblado al castellano, como está esta versión que voy a comentar ahora, que es la versión de Xbox 360. Y debo decir que después del polvo de ese primer vendaval bestial que hubo, y después de que se haya sentado y eso, Pues es curioso cómo ha ido lloviendo la cosa, cómo Portal 2 fue un paso adelante, bestial. Todo lo que ha aportado, el juego cooperativo, el juego cruzado entre Play y Steam. Pero sin embargo, bueno, esta ha sido mi primera experiencia dentro del universo Portal en realidad. Tu primera colonia, chispas. Sí, bueno, la cosa es que estaba ahí sentado en mi disco duro, esperando una oportunidad. ¿Estaba sentado en tu disco duro? Es que eso en inglés se dice sitting on my hard drive. Ah. Estaba ahí esperándome. Estaba sentadico esperándome. Y la historia es que el otro día estaba en una de mis dos 360, la que tengo en casa de mi novia ahora, con el Kinect, y dije, voy a echarle un vistazo, coño. Y le eché un vistazo y a muerte con Portal. Es de esas cosas que dices, uy, qué enganche más bueno, qué buen rollo, ¿no? ¿Cómo me está gustando a mí esto? La cosa es que este juego, además, históricamente, para 360 rompió alguna barrera. Y es que antes, en el Live Arcade, había limitaciones de tamaño en los juegos. Siempre se decía, originalmente, cuando salió la 360, salió en dos versiones, una con disco duro y otra sin disco duro, que era la Arcade. Y los juegos se podían grabar en tarjetas de memoria y las partidas también. Tarjetas, además, que vendían a precio de oro. Sí. Y además, con poca capacidad, que era una cosa ilógica. Luego había una de más capacidad que eran de otra marca, que funcionaba, pero luego se dieron una actualización y se las cargaron. Bueno, la historia es que al principio los juegos solo podían tener 50 megas. Después llegó Castlevania Symphony of the Night, que subió a 150 y dijeron, wow, es que es un título muy especial. Street Fighter también. Y se iban marcando ahí como limitaciones de, es que, vale, a partir de, se sube el tamaño de los títulos. Y había muchas entrevistas a desarrolladores de la época que hablaban de los verdaderos problemas que tenían para meter juego en 50 megas. Es los problemas que tenemos nosotros para meter todo lo que hacemos en 15 segundos. Pues te lo digo. Pues auténtico drama que se vieron rotos el día que llegó Portal y dijo 650 megas. Toma ya. Ala. A tomar por culo la barrera, las limitaciones de espacio y todo. Y a partir de ahí, pues ya el cielo era el límite y han salido juegos pues, que han ocupado hasta 2 gigas, como el Comic Jumper, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues y también curioso, era uno de esos juegos que costaban 1.200 Microsoft Points. Hostia. Una cantidad a la que no estábamos muy acostumbrados. En ese momento, que era como, wow, esto es contenido premium. Vale, ahora es casi un estándar, los 1.200 Microsoft Points. Bueno, yo me espero rebajas que valga 600. Claro, pero ahora muchos juegos de salida ya, si es bueno, 1.200. Si es malo, 800. Y dices, cabrones. Pero bueno, ese juego empezó a romper esquema. Las cuentas alemanas. Era el año 2008, no podíamos imaginar lo que venía y tal. Pero bueno, ¿qué es Portal? ¿Qué es Portal, Pedro? Portal un par de líneas. Es un juego de puzzles innovador. ¿Tú cómo definirías Portal, Antonio? ¿Lo has jugado? Sí. Pues nosotros estábamos acostumbrados a juegos de puzzles. El Tetris. Bien. No, pues esto es un juego de puzzles en perspectiva de primera persona con el motor de Half-Life. Trampa, son dos frases. Pero es que mi renglón es un... Son muy largos. Dos renglones, yo que tengo la libreta... Es que yo he resumido. Tengo la libreta en horizontal. Continúe. Yo no me acuerdo, voy a tener que empezar de nuevo. Empieza de nuevo. No, ¿qué nada, Portal? Pues es un juego de puzzles, de puzzles donde estás en unas estancias donde tienes que salir de alguna manera utilizando una pistola que te permite hacer portales como mega interdimensionales. Y jugar mucho con la espacialidad y... Pues, bueno, yo en Portal empiezo y ¿qué me encuentro? Me encuentro que soy un conejillo de India. No, eres una tía. Bueno. Una conejilla. Con chochico, bien chocho. Bueno, pues soy una mujer. Y encima estás buena, no como la realidad. Soy una mujer que asumo una especie de conejillo de India humano que tiene que ir, como ha dicho Antonio. La jamelga. ¿Quieres que te meta una hostia, Pedro? No, gracias. Espera. ¿Ha quedado claro? Venga, conejico, sigue. Bueno, asumes más o menos el papel de un conejillo de Indias que tiene que ir superando una serie de laberintos. ¿Vale? que de algún modo pues van a ir poniendo a prueba un poco tu percepción lógico-espacial y tu percepción, sí, tu sentido. No me digas inteligencia porque entonces me hundo. La historia. También la sabía que el señor Rossi iba a decir algo. El núcleo básico del juego, el juego original, son 19 niveles que se pueden superar, pues yo que sé, en un par de horas más o menos, 2-3 horas. Hostia, pues tiene que ser listo para hacerlo en 2-3 horas, macho. Más o menos se supone que es lo que tarda, no se tarda yo más, Yo he tardado mucho más y me lo he dejado por la mitad de lo difícil que es. Bueno. El 1, no. La historia es que los 19 niveles, el progreso al principio es muy sencillo, muy básico y a lo largo del juego te están enseñando cómo funcionan los portales. Como ha dicho Antonio... utiliza una pistola que te permite crear portales y posteriormente conseguirá una segunda pistola que te permitirá profundizar un poco en el tema este de los portales. A modo de guía de viaje, te va a ir guiando una voz robótica con una tonalidad femenina que tras los primeros compases verás que tiene un poco de truco y que irá jugando un poquito contigo. Pero es dulce. Va jugando un poco con el engaño, con tus sentimientos. ¿Cómo hacen las mujeres? Irá provocando en ti una serie de sentimientos, en plan sorpresa, enfado, desconfianza, que van a ir poniendo a prueba un poco también... Como la vida misma. Sí. ¿Y cuando te dicen que eres gilipollas? Que te lo dices claramente. La historia es que al principio lo que parece una mera voz robótica... Mm-mm. Se acaba convirtiendo en una presencia aversiva dentro de unos entornos que son los del juego, que básicamente son pues de tonalidades muy blancas, grises, y es curioso que la nota de color sea precisamente la voz robótica que va jugando contigo y va provocando una serie de sensaciones que dice, por favor, no es un spoiler, o si lo es, no lo sé, pero de algún modo... Hay momentos en los que empieza una prueba y te dice, lo sentimos, esta prueba no tiene solución. Tú sigues avanzando y dices, el equipo técnico le gustaría recalcar y pedir disculpas, diciendo que es que de verdad esta prueba no tiene forma humana de ser resuelta y lo sentimos mucho, de verdad... Deja el juego que... Sigue avanzando, te pasa esa prueba y dices, enhorabuena. Ha conseguido superar esta prueba en una situación de pesimismo extremo. Que sepa que a partir de ahora se va a eliminar cualquier uso de la verdad. Y dice, ¿qué coño está pasando aquí? Y este ¿qué coño está pasando aquí? Es una cosa que durante todo el juego sigue avanzando. Y sigue avanzando. Y no voy a contar más cosas, pero decir que incluso una de las expresiones que si habéis jugado al juego o... Si tenéis curiosidad en profundizar, ha habido una expresión que ha trascendido lo que es la cultura popular, que es la frase "The cake is a lie". Ponedlo en Google, "The cake is a lie", y averiguad en qué consiste. Lo podría contar, es una cosa muy interesante, pero prefiero obviarlo más que nada porque paso de jodero lo que es parte del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, es un juego chulo, que como he dicho, está doblado y traducido, que además lleva 14 niveles inéditos, que además son bastante jodidos, bastante más jodidos que los que salen en el juego original, y eso, y que se pueden jugar de forma independiente. Tú quieres, ya te has pasado a lo mejor Portal, te lo pasaste en su día, puedes empezar directamente con esos niveles. Una cosa muy chula que tiene el juego es que tiene una especie de marcadores online que puedes ir comparando en plan a modo speedrun con tu amigo e historia y implementa pues una de las cosas típicas que hace Valve con su juego, que es que pone como comentarios de los desarrolladores, que como si fuese un DVD en el que te van contando, ah, pues este nivel o esta broma la hicimos porque la mujer de este siempre le gusta tocar los huevos con esto y la hizo por este motivo. Cosas que siempre son súper interesantes y además implementadas dentro de la jugabilidad. Entonces, conforme vas jugando, es una excusa para volver al título. Un título que es verdad que no es súper largo, pero que aporta cosas, ¿no? Como experiencia, Portal y las sensaciones que produce es una de esas cosas que hay que acabar probando en algún momento si te gustan los videojuegos. Estoy seguro, están estos llevándose las manos a la cabeza en plan, ¡Portal 2! ¡Madre mía! Llegaré a Portal 2. Pero quería pasar al menos por la primera parte porque todo el mundo dice, ¡ah, qué de puta madre! Pues vamos a probarlo. ¿Te lo has terminado? Sí. Entre ahora yo me quito el sombrero, macho. Y vaya. Y no quiero hablar de lo que pasa cuando te lo acabas. Pero es una cosa que, y es una dinámica que está siempre ahí. Conforme te vas conociendo a esa voz robótica, tú cada vez te vas preguntando, ¿qué va a pasar cuando yo acabe la pantalla número 19? ¿Qué me voy a encontrar? Y, de hecho, la gran fuerza motivadora para llegar al final del juego... No lo cuentes. Es ver qué pasa. Es ver qué hay ahí, al final. ¿Qué ocurre? Pues eso es Portal. Es parte de la magia. Y mola un montón. Es una cosa que bueno... crea, hay una disyuntiva. Yo lo he probado en 360. Actualmente, 1200 Microsoft Points. Es lo que me costó, no sé si lo habrán bajado 800, en plan, hostia. Sin embargo, la mejor versión, y la más asequible, en realidad, es la de PC. Que lo han regalado en ocasiones, uh-huh. Y que en cualquier oferta de estas de Steam... es fácil encontrarlo a $2, $2.50. Y en un bundle a lo mejor se ha llegado a encontrar Portal 1 y Portal 2 a 10 euros. Una locura. Portal 1, pero... yo tengo, por ejemplo, Portal 1 en PC. La versión Still Alive no... No lo sé. Yo lo tengo en PC, pero es que no lo he jugado en PC. Lo he jugado en consola. Asumo... que como siempre que hace Valve con su juego, o sea, si hay una cosa que ha salido en Xbox, aquí está implementadísimo y con muchas más cosas. Pero si tiene Xbox y dice, wow, cómo me gusta lo que me está contando Pablo, a lo mejor en vez de gastarte 10 euros o 15 en la versión descargable, merece la pena que te acerques a un game donde actualmente está a $20 la segunda parte, que incluye muchísimo más y que aporta muchísimo más. Si tienes un ordenador medio potable, espérate una rebaja. El 2 ha estado a 7 euros. Si tienes un ordenador que puede, Portal es un juego que ya tiene años y debe ir en cualquier ordenador sin problema. Sí, Portal va en cualquiera. Es una experiencia de puta madre que me alegro de haber probado, la verdad. Uh-huh. Me alegro de haber probado y una cosa chula, chula. ¿Sí? No, ¿eso es que, eso un polvo? No, es que le voy a hablar al señor Rosa de Alma. ¿A mí solo? ¿Tú sabes quién es Alma? A mí me parece el nombre de una mujer. Sí, la tía del Fier. La tía del Fier. No, me hagas spoilers, tío. No, puta. Voy a hablar. ¡Ojo! Sí, ya lo sé. Pero es que dicen que la estrella no da miedo. Chicos, voy a hablar de Fier 3 sin spoilers. Toma dificultad. Y ni del capítulo 3 tampoco va a hablar. A ver. Es que me han dicho por ahí que pasa mucho miedo. Bueno, a ver. Esto es un juego que tiene casi 10 años, que fue desarrollado por... 10 años tiene el primero. Pues eso es. Ah, he entendido el Fier 3. Una saga, me refería a una saga. ¿Y el 1 no es de 2005? Tiene tan poquito tiempo. El Fier 1 yo creo que es de 2005. Ajá. Creo, mira a ver. Es posible que me esté equivocando, pero vamos, que tiene ahí... Que tanto no... O sea, yo estoy casi seguro que ese juego lo jugué yo aquí hace 5 años, cuando yo vivía aquí. Mira, echar un ojo. La historia es que mucho antes de la versión de consola... Motor, ¿sabes? Por el tema de que tenía mil capulladas, el motor gráfico, tenía las partículas, no sé qué... Era súper exigente en su momento, ¿eh? Era súper exigente. Recuerdo, además, no salió... Salió el 14 de septiembre de 2005. Bueno, pues entonces, me he equivocado... Mejor que te lo haya dicho, ¿no? Al tiempo, ¿no? Sí, tiene 7 años en vez de 10. Vale. Es un juego que empecé en su día, se convirtió en un juego de culto que combinaba un shooter en primera persona con aspectos de survival horror. Posteriormente salió en consola con una versión un poquito bastante inferior que dejó un sabor agridulce en las bocas de la gente que ya había tocado la versión de PC. Y posteriormente salió Fier 2, que avanzaba en la historia, y que sí estaba mejor optimizado en sus versiones para consola. Actualmente nos encontramos con esta tercera entrega, que de algún modo es la culminación de lo que viene a ser el primer arco argumental de la saga Fear. Es decir, que es una trilogía realmente. No. Bueno, de momento aquí hay cosas que se quedan cerradas. Cosita, el juego nos presenta, y de hecho la saga nos presenta como a tres grandes personajes, que es importante conocer, porque son al final los grandes catalizadores de la historia. Tenemos en primer lugar a Alma, que es como siempre el ojo del huracán, que siempre está en los tres juegos y que cataliza gran parte de los eventos que ocurren en estos juegos, y es una presencia oscura que estéticamente pues hace referencia a los típicos personajes de terror oriental, al estilo ese típico de pelos largos y rostros pálidos. Me encanta. Bueno, The Ring. Puede recordar a eso, sin embargo, sus rasgos son occidentales. La historia es que de vez en cuando, a lo largo de estos juegos, tú te encuentras con apariciones de Alma. ¿Quién es Alma? ¿Qué se esconde detrás de eso? Es una de las incógnitas. No vas a jugar. ¿Cómo que no? No, yo no soy tan cobarde como tú. No vas a jugar porque es un juego horrible. Parecéis críos pequeños. Lo voy a jugar. Una polla en una olla. Bueno. ¿Apuestas? Si me lo juego yo, ¿qué te juegas tú? ¿Qué juego yo? Tú. Uno que ya tengas, como por ejemplo el Alan Wake. El Alan Wake, un par de huevos. Alan Wake. Sí, bueno, sí, por cierto, el Alan Wake no baja de precio ni para tiros. Ahora salió en PC. Bueno, sigue Pablo. Gracias por dejarme seguir en mis 15 segundos de gloria. Me siento honrado. Segunda variable de la ecuación. Un comandante militar convicto que se llama Paxton Fettel, que en el primer juego inexplicablemente se volvía loco y había tomado el mando de un ejército secreto con un montón de clones y que tiene una serie de habilidades paranormales. ¡Cómo mola, tío! Y Pointman, un personaje que jugó un papel muy importante en la primera entrega, donde tuvo el primer encuentro con el tal Paxton Fettel. ¿Es muy mal educado? No. No, como es Pointman, está apuntando y me ha dicho, nene, en eso es de mala educación. No, apuntar. Es que se apunta Pointman, como Pointman. Yo apuntaría, con una pistola a las cabezas. ¡Wow! Sí. Bueno, en este juego, en esta tercera entrega, avanza la historia tanto de cara al futuro de la franquicia, a un posible futuro de la franquicia, pero también avanza hacia atrás, de cara al origen y a la relación que hay entre estos tres personajes. Para ello mantienen un poco el esquema de un shooter y los elementos de survival horror o de sustitos que tenía el anterior juego se han visto un poquillo reducidos, ¿no? Sin embargo, el tempo ha cambiado un poco y se ha vuelto un poquillo más irregular. Es como una película de miedo que empieza siendo una película de acción. Y dice, ups, ¿qué está pasando? El juego está estructurado en 8 intervalos, en 8 escenas, y la historia es que las dos primeras escenas son de un shooter vulgar que no dice nada. De repente, supera esas dos fases y te encuentras con una fase que, sin embargo, te introduce una narrativa y una dinámica mucho más de survival horror y de jugar con las luces, con los sonidos, y en la que a lo mejor, hasta que pegas el primer tiro, pueden haber pasado 10 minutos. Pero vas acojonado. Y te producen muchísimas más sensaciones que las dos mierdas de fases que te has estado pasando antes, ¿no? Es muy curioso, porque las demos siempre suelen ser las primeras fases y tal, ¿no? Pero a lo mejor para vender, puede ser que esas fases están hechas para vender el juego. Pero no lo sé. Pero es un comienzo muy malo que posteriormente se va arreglando. Pero es como cuando alguien te mete un bofetón y después te da un beso. Vale, me has pegado un bofetón. Pero y me sigue... mojaste por el cachondo, tío. Pero este no es el caso. Y aquí te quedas siempre con la sensación de... el comienzo ha sido una mierda. Y es como si te dan a probar una mierda y después te ponen una tarta en la boca. Hombre, no es lo mismo. No, pues te han dado mierda al principio. Es como si la primera vez que se me mete la boca me muerde un poquito. ¡Ay, ay! Y luego ya la chupa bien, dices, aprendido. Bueno. Pero nunca sabes cuándo puedes desaprender. La historia. Si somos capaces de obviar esos primeros niveles y estamos más o menos familiarizados un poquito con los personajes y tal, te encuentras que se resuelven una serie de preguntas o de interrogantes que había en torno a esa historia. Eso para fans puede estar bien. Si no, pues te encuentras un shooter del montón con algunos momentos puntuales que son muy buenos. Aparte, pues salen las armas típicas e historias, y hay momentos determinados en los que, en vez de estar resuelto como un shooter al uso, te pueden montar como en una armadura mecánica que puedes controlar en un trocito de la fase. Bueno, no deja de ser un cambio en la jugabilidad puntual, pero por lo demás. Luego, otro de los elementos distintivos de la saga es que uno de los protagonistas, cuando pulsa un botón, puede ralentizar el tiempo. Entonces, tú mientras tanto puedes decir, pues tienes una serie de segundos, los enemigos van a cámara lenta y tú dices, cabeza, cabeza, cabeza, listo. Vamos, tipo este que le gusta mucho al señor Rosa, el Fallout 3, que hace tú, y elige los disparos. No, pero la diferencia es que no es apuntando a una zona, esto es en tiempo real. Sí, sí, sí. Max Payne sería más bien, ¿no? Sí. Los enemigos son un poco variados y se repiten un poquito. Sí, salen... Aparte tiene pinta de que te ha gustado. Soldadito, unos monstruos que van a cuatro patas, uno endemoniado. Lo típico. En fin. Estándar. Sí, y luego debo decir que dentro del apartado de enemigos, aunque tiene pequeña fase o monstruo un poco más jodido entre fases, pocas veces tienen la sensación de estar ante jefes finales. Hay algunos que se creen que son jefes finales, pero luego a la hora de la verdad es simplemente una tipología de enemigo que a veces se repite, y si te quieren joder un poco te ponen dos iguales. Hostia, te voy a dejar Resident Evil Revelation, pero esto es lo que son Final Bosses. Aquí hay un Final Boss, pero es un poco facilón, muy evidente cómo se elimina y un poco anticlimático. Pero bueno, luego decir que durante un nivel, pues tienes una serie de objetivos que conforme vayas cumpliendo, te pueden ir ganando, haciendo que ganes una serie de puntos, y cuando llegas a X puntos, puedes subir de nivel. Si subes de nivel, pues te permiten ganar habilidades como conseguir más vida, más tiempo ralentizado. Una patada deslizante, en vez de tener dos granadas tienes tres, e historia así. Es que ya los shooters ya todos los llevan de serie. Sí, pero te van metiendo como el sistema de mejora. Los objetivos son, por ejemplo, elimina cuerpo a cuerpo a 15 enemigos, elimina con 3 puñaladas por la espalda a tantos enemigos, pero eso es dentro de una sola fase. Y al final de la fase pues te dan todos esos puntos. Eso se va acumulando como en tu perfil de jugador, y tú si empiezas una pantalla de nuevo, todas esas mejoras que has ganado a lo largo de la partida o de tus partidas, pues ahí las tienes y te van facilitando un poco la vida, ¿no? Decir que este juego, y a lo mejor parte del rollo ese que yo digo de desincronía, está enfocado a ser jugado en cooperativo. Y es que en cooperativo, a ver, si lo juegas tú solo, manejas a Pointman y se convierte en un juego estándar, pero en cooperativo puedes manejar al Paxton Fettel este que he comentado al principio. No voy a decir por qué están juntos, no voy a decir por qué colaboran, ni qué pasa. Pero está, en realidad está pensado para jugarlo con un colega. Un colega con el que te lo pases bien y eso. Y decir que precisamente este segundo personaje sí que implementa una serie de novedades y lo hace un poco diferente. ¿Es del estilo de Resident Evil 5 que merece la pena jugarlo? Este juego, a ver, lo puedes jugar tú solo. De hecho, yo lo he jugado solo porque soy un antisocial y no me gusta jugar online con gente. ¿Y por qué pagas el like? ¿Eh? ¿Por qué tienes el like? No lo tengo. No, él no lo tiene. No lo tengo. ¿No puedes jugar con alguien a tu lado? O sea, físicamente con dos jugadores a la vez. Una cosa estupenda que tiene, se puede jugar a pantalla partida y también lo puedes jugar con cada uno en su casa. Es decir, que tiene un pase online. Pero un pase online que simplemente te da un par de modos de juego y no te impide que te saques el platino en el juego. Cosa que me parece una cosa que dices, ah, pues bueno, tiene una ventaja por haberlo pillado original, que es que tiene un par de modos de juego, pero no te afecta a que tú puedas disfrutar el juego en su casi integridad. No me parece mal, por ejemplo, que pongan, pues eso, un código. No me está robando cosas del juego. Técnicamente es correcto, pero tampoco nada del otro mundo. Pero sí que tiene alguna secuencia intermedia, algunos momentazos, que a pesar del ritmo irregular sí que dice, wow, esto parece una superproducción. Hay veces que veo como pequeños reflejos de un Killzone 3 en plan, wow, o momentos a lo que te pueden recordar a un Bioshock. No en el sentido estricto de la jugabilidad, sino decir, oh, qué sensación o qué potencial hay aquí. ¿Qué podría haber sido? Y me jode el ritmo irregular. Fases que son de mera acción y otras que son de mera intensidad de, uf, vaya un susto. Y bueno, decir que tiene voces en español, que son correctas, no cortan el rollo como en el Call of Juárez de cartel, ni hostias de esas, que era deleznable. Pero sin embargo, entre capítulos hay secuencias que están en inglés, inexplicablemente. No se sabe por qué. Pues mal, no lo han traducido entero. Tiene unos trofeos jodidos que hay que currarse bastante. Y a la hora de la verdad, yo esto lo he jugado de forma individual, pero entiendo que esto está pensado para jugarlo con dos personas. Y jugarlo de otro modo es jugarlo de un modo incorrecto. El juego, para fanáticos de la serie, para gente que quiera respuestas, que quieran saber más sobre Alma y más sobre estos dos personajes, se explican cosas. No todo. Se explican cosas, bastante. ¿Dejar abierta para una cuarta parte? Existe posibilidad de una cuarta parte. Decir que cuando lo juegas en cooperativo, todo esto que he dicho de conseguir desafíos que te van dando una serie de puntos, a la hora del final, si llegas al final con una persona, van a tener sentido. Y ahí lo dejo. A menos de 15 pavos, sería razonable probarlo. Sí, Antonio. Pregunta. Yo soy un neófito en el mundo de Alma y tal y cual. Bien, hace unos meses la Micromanía daba el 1. El 1. El Fiat 1. Ajá. Eso yo ahora mismo, aparte de que me cague, si lo meto en un ordenador, me van a llorar los ojos, me van a sangrar los ojos. No lo creo. No. No lo creo, ¿eh? Yo lo tengo aún instalado en mi ordenador. Y aguanta el tipo. Y está bastante bien, de verdad. En, o sea, su día era muy querido. En su día era de esto de decir, necesito un maquinón para que esto vaya a tope. Ahora es cuando lo puedes jugar, tu ordenador no se va a despeinar y además, no, a ver, no va a ser los super reflejos ni el super boom mapping de las rocas, pero sí que lo que es la ambientación del juego y el guión, y me aseguro que es mejor de lo que ha contado aquí Pablo. Vale, del 3. Vale. Es que claro, el problema... ¿Por qué se hicieron dos partes más? Lo que te jode es eso, que una franquicia que tiene nombre y que es querida por los usuarios y que se sigue con interés, aquí le han dado un giro a decir, venga, vamos a hacer un juego cooperativo. Y dice, vale, pues aquí, si lo juega uno solo, se queda con sensación de... Y se notan fases en las que dice, uff, aquí salen muchos enemigos. Sí. O fases que dice, demasiada acción. Sí. Yo te digo una cosa, ese juego yo lo jugaba en la misma época que yo jugaba el Doom 3. Y a mí el Doom 3, los gráficos del 3 me gustan, me gustaban, no me parece un motor, vale, se habrá quedado ya anticuado y tal, pero no me lloran los ojos, no sé cómo decirlo. No es lo mismo que un juego de Play 1 o un juego incluso algunos de Play 2. O juegos de PC de los 90, de los finales de los 90 o de principios de los 2000. Bueno, en 2005 la Xbox, por ejemplo, estaba ya... Claro, estamos hablando de un juego... Y hay una versión para Xbox que se puede coger y que yo tengo, de hecho. Luego salió un disco con dos expansiones autojugables y tal. Yo te comparo este juego a nivel de terror con el Doom 3, de que te pega sustos. Pero es que además el Doom 3, o sea... El Doom 3, yo llegué a un momento en que decía, voy a ver si aguanto hasta el final para decir, me he pasado el Doom 3 y mi corazón ha podido, ¿no? Yeah. Por el tema de los sustos y tal. Pero al final, a ver qué enemigo más gordo me va a salir. Pero aquí no hay susto, no hay enemigo gordo. Claro. Ni es más, llegar al final y decir, oh, ¿qué pasó con estas personas? ¿O qué? Pero, el rollo ese. Claro. Pero sin embargo, la sensación con respecto a Fear 2, que es un título que yo recuerdo con agrado, con bastante agrado, pues yo lo veo inferior. Para fans a menos de 15, a en torno a 10, ¿por qué no? Para alguien que no haya tocado jamás la saga, no haya jugado nunca... Júgate el 1 o el 2. Sí, sí. Y vamos, poco más tengo que decir en mis 15 segundos. No, no, capullo, capullo. ¿Qué pasa? Que has escuchado de música, que has bebido. Joder, pues mira. He bebido cerveza. Obviamente. Y de música, o en podcast. Realidad, he escuchado, sí, un podcast que me gustan de Aftermath, que es el podcast canadiense este de lucha libre que escucho. Tienen como un subpodcast que se llama Ask the Ref, pregúntale al árbitro. Entonces, un árbitro que ha trabajado en WWE durante más de 20 años, responde en un programa de unos 20 minutillos 10 preguntas que hacen los aficionados respecto a curiosidades. Entretenido, se hace cortito, Ask the Ref. Muy bien. Bueno, y por fin llegamos a la amiga al plato fuerte de este programa, con nuestro invitado aquí, Jesús Fabré, el creador de The Gamer Inside. A ver, para la gente que no esté oyendo, The Gamer Inside, ¿eso de qué va? Pues es una webserie, una serie para internet, en la que pretendemos mostrar un poco el cúmulo de experiencias, de historia, de puntos de vista con respecto al videojuego, ¿no? De la parte de las vivencias de la gente y de los aprendizajes de la gente, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, en estas personas que participan en la serie, pues ya hay de unas 215 testimonios. 215 testimonios. Sí. Vale. Hay tanta gente que juegue a videojuegos. Buah, hay no sé cuántos millones, pero vamos, yo creo que en el mundo. No, oye, 200, se dice pronto, ¿eh? 200, no quiero llegar 15. A todo, ni mucho menos. Madre mía. Pero sí, es una especie de estudio sociológico enorme de cómo el videojuego puede ser visto por distintas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cosa curiosa, yo pienso, el mayor atractivo de la serie es que dentro de esos testimonios, pues hay gente de todas las edades, de diferentes culturas y diferentes profesiones. Entonces, cada uno o bien trabaja dentro del videojuego o bien lo vive desde un punto de vista distinto como jugador o lo utiliza en su trabajo de alguna manera. Uh-huh. ¿Y toda esta idea de dónde partió? ¿Cuál fue el origen? Pues parte de mí en el año 2010, en diciembre, yo soy una persona que siempre ha jugado videojuegos, pero que, bueno, me gustó la tecnología, estudié informática porque me gustaban los videojuegos, imagino como tanta gente que piensa que estudiando informática va a poder hacer sus videojuegos cuando realmente te enseñan muchas otras cosas y a partir de algunas puede aprender a hacerlo y a profundizar, pero vamos, necesitas mucha más formación. Y entonces pues yo trabajaba de programador y tal, pero me di cuenta que el videojuego era algo que me gustaba mucho más allá de lo que me gustaba la propia programación, ¿no? Y que de alguna manera quería hacer algo relacionado con eso. Yo sabía que el tema técnico pues es algo que requería mucho tiempo, ya me había estudiado mi carrera y tal, entonces opté más por el tema de contar historias o de la comunicación, educación y todo en torno al videojuego. Entonces pues comencé un máster en Alcalá de Henares, pues el año 2010, dejé mi trabajo, o sea, ganando mi sueldo y todo eso, decidí no trabajar más de algo que no me tenía totalmente convencido. ¿Sí? Y comencé como un poco la aventura de hacer un máster que unía tecnología, comunicación y educación. Algo que es muy, muy extraño porque ese año fue la primera vez que se hacía ese máster en España. Y claro, en este máster pues hay periodistas, hay enfermeros, hay gente que trabaja con comunicación con los presos de la cárcel de Alcalá Meco, había una chica, luego había gente que eran profesores de primaria, gente de todo, uno que lleva la comunicación en una inmobiliaria, ya te puedes imaginar la cantidad de diversidad de opiniones que te pueden decir, se puede juntar, ¿no?, en una clase así. Ya, ¿sí? Nada más entrevistando a compañeros tuyos de clase tendría ahí un abanico fabuloso. Ahí yo no había empezado todavía. La historia es yo era el único informático de toda la clase y entonces era como el que daba el punto de vista del jugador y la parte técnica a veces, ¿no? Yo ya venía de un historial previo, no sé si conocéis la Feria Retro Madrid, que es una feria retro que se celebra en Madrid todos los años. Este año pasado no ha podido ser, pero tiene ya como unos 16 años de recorrido, y yo había sido subdirector de la feria del año anterior, en la que había estado Nintendo, habíamos invitado a la gente de Alcalá a hacer un taller educativo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te metes en todo ese mundo de eventos, ves la diversidad cultural del videojuego, gente que hace de todo con las consolas, con los videojuegos, que lo utiliza como tema educativo. Entonces dices, joder, ¿de qué manera puedo yo mostrar esta diversidad, ¿no? Esta riqueza que tiene el videojuego como herramienta. Y ahí fue cuando, de alguna manera, estaba yo pensando en una asignatura. Tenéis que hacer, dijo el profesor, tenéis que hacer un guión de algo de 10 minutos que muestre pues algún drama, algún cambio, alguna cosa interesante, ¿no? Y mis compañeros, pues gente que venía de fuera de España pensando contar el drama de la inmigración, otro hablando del tema de la violencia de género. Claro, yo me puse a pensar, ¿de qué puedo yo hablar que enganche a la gente o que de alguna manera tenga algo de chicha? Mi vida, mi historia, yo no vengo de otro país, no he vivido ningún drama de malos tratos, entonces... No, gracias a Dios. Por fortuna. Y claro, entonces dije, pues a mí lo más interesante que me ha podido pasar es quizá que me haya dejado en una época de crisis mi trabajo, un trabajo seguro que ganaba pasta, porque al final como programador en Madrid se gana pasta, por el videojuego. Entonces a mí el videojuego me ha cambiado la vida de alguna manera. Entonces pensé, ¿por qué no voy a Murcia? Vengo aquí y entrevisto a pocos 4 o 5 amigos que siguen jugando a videojuegos y les pregunto cómo el videojuego les ha cambiado la vida o cómo el videojuego les ha acompañado, porque hay gente que tampoco es, ¡oh, el videojuego me ha cambiado la vida!, ¿no? Entonces, así empezó, de una manera súper casera, como podéis estar aquí vosotros en casa, con unos medios muy básicos, que no es que tengáis un estudio de grabación, pues yo empecé con una cámara y además sin conocimiento. O sea, empecé con una cámara en mano y con de mini DV, que básicamente era decir algo para la universidad. Venga, rápido, algo. Sí. Me acuerdo de decir a mi amigo, decirle, ya llevas 15 minutos hablando, para, si ya está bien. En ese plan. Entonces, claro, así empezó la historia y poco a poco se ha disparado y es cuando ya surge la necesidad de decir, oye, ¿por qué no hacer algo serio a partir de esto? Porque que no quede en algo de universidad de unos 10 minutos, 15 minutos, media hora de metraje de mi amigo, y a partir de ahí sale. Y bueno, esto supongo lleva ya desde 2010, lleva 2 años enfrascado en esto. Supongo que bueno, te habrá costado una gran inversión de tiempo y también de medios. Dinero. Al final, bueno, no son 2 años, es diciembre de 2010, un año y dos meses, pero estoy hablando de 1 año y 2 meses, prácticamente dedicarte a esto como si fuera tu profesión. Un año y 2 meses y has conseguido 210 entrevistas, o sea, es un ritmo bestial. Sí, han habido, como que te he comentado, claro, han habido momentos de hacer 3-4 entrevistas a la semana. Si sacas la media, ya frené en noviembre o así. Pero porque yo aproveché que vivía en Madrid, entonces viviendo en Madrid pues empiezo a intentar tirar cables pues para compañías de videojuegos, para gente que músicos que trabajen con videojuegos, guionistas, dibujantes o profesores de tema que gente que trabaje con educación, cualquier persona que te pueda tener algo que aportar a aquella historia que estás construyendo o que a ese puzzle tremendo que estás construyendo, pues esa persona que puede tener una pieza que puede ser interesante cuando hables de tal tema. Entonces, al final se va como clasificando todos los testimonios y las horas de metraje en 4 temáticas, que son memoria, porque es como un poco recuerdo, reconstruir la memoria histórica de los jugadores, que sí, que hay miles de retro reviews, que hay miles de podcasts retro, y tal, sí, pero yo quería hacer algo más personal desde mi punto de vista, que a lo mejor luego resulta que está todo repetido por todas partes, sí, pero de alguna manera quería hacer algo que integrase lo retro como parte de un todo, como parte del videojuego y como parte del juego como algo más general, ¿no? Como un fenómeno social. Entonces, no diciendo, pues sí, me acuerdo del Dragon Ball de Super Nintendo y contar todo el fenómeno Dragon Ball. No, a lo mejor no tienes que, no sé si me explico, o todo el fenómeno Super Nintendo, sino algo más abierto y a la misma vez que anime a la gente a bucear dentro del mundo del videojuego, ¿no? Uh-huh. Y que vea el videojuego como un fenómeno sociológico al final. Es que lo es. Sí, lo que pasa es que no se ve tan claro, ¿sabes? Lo vemos nosotros que estamos dentro, pero hay mucha gente que está fuera, que tú vas a la calle y el videojuego lo sigue viendo como algo, eso es para niños o eso es para, eso es algo intrascendente que no tiene ninguna relevancia. Muchísima gente piensa como tú dices. Claro, sí, muchísimo. Entonces, por eso es la historia de que al final dices, pues si es que al final, antes se jugaba a las cartas, ahora se sigue jugando a las cartas, pero es que ahora se juega a las cartas y al videojuego. Y nuestros abuelos jugaban a las cartas. Pues dentro de nada, los abuelos jugarán al videojuego, a las cartas y a lo que esté. Hay con respecto a eso, como a todo esto desde un punto de vista sociológico, hay una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, ya lo vi porque hace, yo te conocí en la FNAC hace unos meses que coincidimos y tal, y diste ahí una charla de sobre este tema. Y me llamó la atención de que tú, vale, tus documentales trataban sobre el videojuego, pero yo creo que lo del vídeo había veces que le sobra, porque era un espectro tan amplio el que tenía, que es el juego como propio movimiento sociológico. De hecho, en tu primer episodio salen personas de la cuya niñez se dio en la posguerra y salen contando lo que jugaban, que no hablan ni de un videojuego ni una cosa, simplemente pues yo en mi tiempo jugaba, que tal cual, que se muestra una transición de que al fin y al cabo estamos hablando de juego, estamos hablando de lo lúdico, en un sentido muy amplio. Entonces eso también a mí me llamó la atención porque pusiste una especie de tráiler y entonces al final de todo, bueno, salían varias personalidades que habían colaborado y tal, ahí hablando y tal, y ponía agradecimiento, entonces empezaba un montón de gente, además gente ilustre, y luego de repente ponía jugadores de petanca, y dices tú, me cago en la leche, eso, que es bastante curioso. Claro, es que el tema está en que te pones a hacer estas cosas y entonces dices, ¿por qué me voy a quedar? Te planteas las barreras, todo tiene que tener unas barreras, siempre. Es decir, ¿hasta dónde voy a llegar en este sentido, ¿no? Porque hay tanta gente, esto puede ser algo sin fin y puede ser algo que no acaba. En el sentido de que ¿por qué no vas a entrevistar a esta persona que tiene esta cosa que curiosamente no tiene la otra? Y puede ser casi un síndrome, es como si dijéramos, de Diógenes, en el sentido de que si yo puedo coleccionar videojuegos ahora, también puedo coleccionar videojugadores en ese sentido, ¿no? Yeah. Y puede ser peligroso en el sentido de que dices tú, y todo este material tiene que salir de alguna manera y tiene que salir coherentemente y tiene que salir con un nivel de calidad. ¿Cómo se hace coherente eso? O sea, claro. ¿Cada episodio, por ejemplo, está centrado en un personaje o coges fragmentos sobre un tema? Bueno, ya más o menos has dado un esbozo sobre eso. Sí, lo principal ahora mismo es mantener unos testimonios dentro de cada tema y luego ir tirando de otros testimonios que puedan complementar cuando se vayan agotando estos que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es hacer una serie que sobre todo busque mantener el interés de la gente. O sea, al final, para que, igual que este programa, igual que cualquier serie de televisión que estamos viendo, cualquier unidad, como si dijéramos, de entretenimiento en serie, tiene que dar ganas de seguir viéndola. Entonces, nuestra prioridad va a ser esa. Va a ser que la gente le pique la curiosidad de saber más sobre alguien y entonces lo que queremos es no abusar de meter muchos testimonios al batiburrillo, ¿no? Como decir, sino decir, es que esta persona es la idónea para tomarle el testigo a la otra. Y si luego tenemos que recuperar otro testimonio del anterior, pero mucha gente quiere salir, ¿sabes? Como decir, me refiero a mucha gente de la que ya está entrevistada. Me dicen, ay, pues me apetece salir, pues, a ver cuándo me sacas. Si supieran lo difícil que es, cuando me preguntan esto, muchas veces no se dan cuenta de lo difícil que es encajar ese puzzle que digo. O sea, en la coherencia, el trabajo de esta serie, además de hacer la propia entrevista, es o sea, de enfocarle la entrevista, de sacarle lo mejor a cada persona, que no siempre se consigue. A veces dices, oye, lo he pillado en mal momento, o al final la última media hora es la que me vale, o las últimas dos horas, o porque hay entrevistas hasta de cuatro, ¿no? Madre mía. Entonces, el gran trabajo del proyecto recae sobre todo en revisar horas y horas de material de vídeo y saber escoger bien el punto en el que tú quieres cortar aquí y aquí, porque tiene que ver con esto y con lo otro. Y luego después de eso viene cómo acompañarlo con recursos gráficos, porque no vas a poner todo el rato caras de gente. Si pones todo el rato caras de gente, la gente se pone allí y cuando lleva ya más de 30 segundos hablándole el mismo tío de su experiencia con el Pong, se aburre. Entonces, al final es una cosa que te consume tanto tiempo para sacar un solo minuto de cada uno de esa serie, consume una cantidad de horas brutal. Bueno, hay que decir que los capítulos, por lo menos el primero, que es el que hemos podido ver, es cortito, muy digerible, te lo puedes ver muy a gusto. Son 10 minutos, pesado. Claro, hemos metido un poco las animaciones iniciales y todo eso. ¿Esa duración más o menos es la estimada o esto es una especie de teaser? No, prueba. Nosotros, la idea es que tú cuando tú te vas a internet a ver un vídeo, tú no aguantas más de 4 o 5 minutos viendo de un vídeo, a no ser que sea una película que tampoco. O sea, hoy en día la gente, yo creo que sigue viéndose las pelis en la tele, y como la tele todavía no está totalmente conectada a internet, no vamos a cambiar. O sea, tú ves, tú coges tu iPad, coges tu notebook, y suele ser algo, oye, que entre rato y rato me lo veo. Entre la parada esta y la siguiente del autobús. Entonces, la idea que tenemos es sacar capítulos de unos 5 minutos, 6 minutos, pero sin demasiado, sin dispersarnos, sino buscando que lo principal sea un concepto o una sensación, y alimentar esa sensación. Entonces, no es cuestión de decir, vamos a tratar esto para saturar a la gente, ¿no? Queremos... En un principio has comentado que lo vas a estructurar en una serie de bloques de conceptos, sí. Y de momento tenemos 4 puntos definidos, ¿verdad? Son 4 bloques y de momento nos quedaremos con esos 4 bloques, sí, la idea es... Ajá, y posteriormente, ¿qué viene, Jesús? Posteriormente, o sea, ahora mismo... ¿Seguir ampliando esos bloques? Claro, bien, la idea es que tenemos ahora mismo memoria, o sea, que empieza a contar lo de la memoria histórica, que son las vivencias de los jugadores, y luego tenemos la parte de cultura, que ahí es pues cualquiera que hace un podcast, esto es cultura del videojuego, porque estás transmitiendo al final ese un poco esa mezcolanza que se crea en tu hábitos sociales, tu manera, el entretenimiento con tu familia. No sé si me explico. Al final, de alguna manera, vosotros estáis transmitiendo la cultura del videojuego. La vuestra, la que a vosotros os llega. Y luego tenemos gente que hace cosplay, gente que hace modding de consolas, gente que... Hay de todo. Que hace emuladores. Al final, todo eso es cultura alternativa. Luego hay educación, que es gente que se dedica a investigar sobre cómo el videojuego te puede ayudar para aprender, ya sea el videojuego comercial, ya sea el videojuego serio, o ya sea el videojuego... Desde el punto de vista de estoy en clase, es que este juego te ayuda a aprender matemáticas, o lo que sea. Luego, finalmente, el bloque de industria, que es como si dijéramos los creadores. Sin ellos, pues no tendríamos videojuegos, como el que dice. Sin el que está en su garaje creando el Blade, o sin que el que está en Redmond haciendo en Microsoft, ¿no? Entonces, la idea es poder mostrar esos cuatro bloques, para que la persona que le guste un tema u otro, pues siga la temática que más le apetezca. Y al final, pues dar un poco la amplitud de alcance que tiene el videojuego. Sí. Y más o menos, bueno, supongo, ya estás comentando tú que la producción es muy complicada, pero ¿tenéis ahora mismo estructurado una periodicidad? ¿Decir, ha salido este ahora, el otro va a salir dentro de un mes, o cuando podamos ir sacándolo? Pues lo que tenemos ahora mismo planeado es... Cada mes, durante estos 4 meses, febrero, marzo, abril y mayo, lanzar lo que sería el piloto de cada bloque, efectivamente. ¿Para qué? Pues para dar la muestra del material que tenemos y de lo que somos capaces de hacer. Entonces, a partir de ahí, bueno, durante este tiempo, además de estar trabajando en esos bloques, estamos buscando alternativas, porque, como podéis imaginaros, este proyecto no se sostiene por sí mismo... ni puede ser sostenible con la seriedad o la carga de horas que requiere, ¿no? Yo ahora mismo estoy acabando el máster y no estoy buscando trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es este ahora mismo. O sea, es como decir, mi currículum es este. Ahora mismo yo dedico el 100% de mi tiempo a... De hecho, ya habéis visto, apenas juego, a buscar contactos que nos puedan, a lo mejor, decir... Pues mira, yo vería... O sea, consejos... Gente que me pueda aconsejar o gente que me pueda dar, a lo mejor, decir, mira, pues yo le metería a esta parte de industria, la veo que la música o a nivel técnico o a nivel de financiación también he estado buscando alternativas y luego lo que sería un poco la continuación de trabajo de cómo vamos a organizarnos, porque humanamente la serie tiene un equipo detrás bastante numeroso. Ahora mismo yo estoy al 100%, pero luego hay gente que me está ayudando. Joan, por ejemplo, me está ayudando con el guión. Álvaro o David, que están con temas de diseño gráfico, de animaciones. No, o sea, no hemos comentado el comienzo tipo Maniac Mansion. Es genial. Me alegro, muchas gracias. No, es verdad. Yo fui a ver el primer episodio y digo, mira tal, sabía esto de las entrevistas, pero cuando pongo eso digo... ¿Esto qué coño es? Claro, además que sales tú, es que sales tú. Pues eso que estáis viendo, eso se empezó a hacer en junio, julio del año pasado. O sea, pues, genial. Para que, bueno, muchísimas gracias. Para yo, que os deis cuenta un poco del. Sí, no, es muy disfrutable, vamos, es precioso. De que a la gente que lo ve, a lo mejor se puede pensar, va, esto está hecho con cuatro chorradas. No me refiero a que hayamos tardado en hacerlo. Se ve que está currado, ¿eh? Se ve que tiene una calidad currado. Excepcional. Una cosa, Jesús. Esta pregunta es jodida, pero claro. Dime. Si tú pudieras elegir. Dime. ¿Qué expectativas de desarrollo o de distribución? Si dijese, esto está en mi mano, ¿qué te gustaría hacer con esto? Hombre, la serie, ¿te refieres a la disponibilidad de que la gente la disfrute? ¿Te gustaría distribuirla físicamente? ¿En internet? Hombre, la serie DVD, la serie nace para internet. ¿Por qué? Por varias razones. Por un lado, porque nace de un material y de una gente que no somos, no trabajamos ni en televisión española, ni en ningún canal importante. Entonces, no podemos ahora mismo, ni tenemos una productora. Entonces, claro. Nace del... La mafia de las productoras. No sé, supongo que habrá de todo. No tengo ni idea, porque no me he puesto nunca a pensar en crear una ahora mismo, ¿sabes? Pero la idea sería que esta serie sea un modelo de lo que nosotros podríamos hacer de manera profesional. O sea, que sea como, yo ahora mismo, la gente que colabora conmigo, igual que yo a mí mismo me digo, esto sirve para decir, mira, pues si somos capaces de hacer esto de gratis, ¿qué podríamos hacer con un sueldo? Claro. Entonces, es una manera de probarnos a nosotros mismos y de demostrar que se puede hacer un producto viable, ¿no? Entonces, sí. A la gente le gusta, pues lo que confiamos es que... a través del crowdfunding, que es una forma de financiación bastante nueva y que ahora mismo en España está un poco verde, pero bueno, confiamos que el boca a boca haga Estamos haga viendo efecto. Ejemplos positivos y además muy aceptados, como lo de Tim Schafer, que últimamente pedía para desarrollar su próximo proyecto un dinero y lo consiguió en 8 horas. Entiendo, claro. Hombre, pero tú, mira, no eres Tim Schafer, pero para eso hay programas como el nuestro para decir, oye, mira, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Qué opciones hay? Entonces, ¿qué opciones hay ahora mismo, Jesús, para apoyaros a vosotros? Hay varias plataformas de crowdfunding, estamos evaluando cuál es la mejor, pero yo últimamente he estado mirando aquí en España y fuera de España, porque al tener muchos entrevistados que son de fuera, pues y otra cosa que no he dicho, estamos traduciéndolo a 7 idiomas, al final sí. Hemos lanzado... Sí. Eres YouTube, puedes elegir que la primera vez que veo el subtítulo en YouTube, por lo menos sí. Que me fijo. Pues es que la cosa empezó así curiosa, o sea, yo fui a Brasil el año pasado, casualidades también de que por el proyecto y tal, empecé a entrevistar a gente allí, entonces tenemos un traductor de brasileño, de portugués y tal, entonces luego aquí ha sido contactar con un chico que traduce videojuegos, ahí en Madrid, ese chico le sigue mucha gente, Pablo, y el caso es que Pablo Muñoz se llama, y publicó en las redes sociales de Game Insight busca traductores, y vinieron pues una de ruso, otro de, wow. De francés, otro de alemán, y luego tenemos a un chino también, que está allí en China, o sea que la verdad que es brutal. No, es un proyecto nunca, mejor dicho, global. No, sí, es algo global. Aquí, es que nadie lo está haciendo, y además, por eso nos anima, porque decir, bueno, es que... está generando interés y además hay gente que quiera pringar. Aparte de apoyo humano, porque entonces, tal, ¿tenéis claro. alguien que os haya aportado en algún momento de modo económico con, no sé, algún tipo de...? Todo lo he ido pagando yo a través de mis propios ahorros. O sea, a ver, dinero como el que dice, te pago para que te dediques a esto, nunca nos han dicho nada de eso. Eso, ¿en algún momento has explorado, por ejemplo, posibilidades como ir a una consejería? Sé que ahora es mal momento, ¿no? Pero, por ejemplo, pues aquí en Murcia hay una consejería, te puedes acercar, consultar. Oye, ¿qué beca hay en este sentido relacionadas con proyectos similares? Ahora está muy mal todo, pero... Yo he estado mirando temas de subvenciones del Ministerio de Cultura, de tema audiovisual y tal. Entonces, pero te requieren un retorno, o sea, te requieren hacer algo para venderlo y garantizar que eso va a tener un... Es como una peli. Pues tú vas a hacer una peli y entonces eso te requiere de alguna manera que tú la peli vaya al cine y vaya tanta gente y te dan como un préstamo. O sea, luego que las subvenciones al final van a los que tienen contacto. Pues no, yo pienso que van a la gente que tiene ya unas garantías de éxito. Yeah. Este proyecto es la primera vez que se hace algo así. Nosotros mismos estamos creyendo en el proyecto casi ciegamente. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo que ahora mismo, tal y como está la cosa, lo más sencillo en un principio es tirar por el crowdfunding, ahora mismo. Uh-huh. Y por cantidades pequeñas para contenidos pequeños. Estas son cosas que en Confesiones de un Jugador 61, si no me equivoco, cuando hicimos la primera entrevista, nos comentaste una plataforma y que además por aportar una serie de donativos la gente pues recibía pequeños guiños, en plan, sí, nos estaba apoyando, ¿verdad? ¿Eso sí continúa? Sí, sí, ahora mismo hay varias. Entonces está Balánzanos, que es donde lo intentamos la última vez, sí, y que no salió bien. Pues yo pienso porque no, la gente no todo el mundo lo conocía, y también no todo el mundo da un dinero para alguien que no conoce sin ver nada. Ya. Eso es lo que yo creo, sobre todo es lo que falla, ¿no? Al respecto, ha salido ya el primer episodio. ¿Habéis notado algún cambio o algún movimiento especial de la gente? Hombre, la verdad que ahora mismo yo lo que estamos haciendo es explorar las alternativas que tenemos. Entonces, lanzarnos ahora mismo al crowdfunding todavía yo creo que es demasiado pronto, porque tenemos un primer capítulo, pero lo que quizá para cuando lleguemos al último de industria, yo creo que ya sería el momento más adecuado para decir, vale, este es el último de los pilotos que tenemos, es decir, con esto ya vais a ver el alcance de la serie, si nos podéis apoyar y nos queréis apoyar, aquí tenéis los medios. Ok, ok. Entonces, eso sería un poco el como nuestra, como si tuviéramos una pistola con unas 4 balas, ¿no? Como decir, tenemos que aprovechar esas 4 balas para dispararlas a cada uno de los lugares y que la gente que le interese cada temática lo apoye, ¿no? Entonces, Jesús, si yo quiero más información sobre The Gamer Inside, ¿dónde tengo que acudir? Pues thegamerinside.com, que nos lleva a la gente a nuestro blog, porque estamos trabajando en una web que pues queremos que tenga también, igual que le ponemos todo el esmero a lo que es la serie, queremos que la web también tenga algo de gracia, ¿no? Y tenga algo de que sea práctica y además a la gente le den ganas de ver el documental, ¿no? La serie. Entonces, estamos ahora mismo sobreviviendo, como el que dice, con nuestro blog y es thegamerinside.com que lleva al WordPress. Y quien quiera ver el primer capítulo de The Gamer Inside o vídeo relacionado, ¿qué puede hacer? Pues ahí lo tiene. Está publicado en un post, pero también está en nuestro canal de YouTube. Ajá. Que la verdad que está sencillo. Y además, desde el propio tráiler, al final del tráiler, pues hay un pequeño link que lleva a la gente o en respuesta. A ver. Bueno, decir que nosotros hemos puesto un post dedicado a tu proyecto, donde hemos puesto la dirección del blog y también hemos puesto el enlace del primer episodio, pues para que la gente lo conociera. Muchísimas gracias. No, porque sí, eso hay que darlo a conocer porque es una cosa que merece bastante la pena. Una pregunta, a lo mejor es complicada. De esas 210 entrevistas, supongo habrás tenido oportunidad de encontrar a gente sorprendente, gente que a lo mejor tenías muchas ganas de conocerla, has conocido, gente que a lo mejor no los conocías tanto, pero cuando lo has entrevistado has dicho, coño, oye, esto me parece. ¿Hay alguna entrevista así que guarde especial recuerdo? Sé que es difícil elegir y a lo mejor está feo para los demás, pero es que es muy complicado. Si tú me dijeras, por ejemplo, en alguna revista, alguna entrevista que a ti te haya despertado esta sensación, o alguna entrevista que a ti, o sea, esto es al final es tan difícil, es como de toda la biblioteca de grandes libros o de libros interesantes, ¿con cuál te quedarías? Pues depende de cómo te levantes cada día, ¿no? Entonces, si tú me dices, pues a lo mejor me das algunas claves para decirte una respuesta, porque una es imposible. ¿Por qué? Porque lo que una es a lo mejor muy interesante, la otra es otra cosa muy interesante. Bien, bueno, vamos a reformular. Esto, como ha sido un campo que se ha abierto tanto, habéis entrevistado a gente de todas las tipologías, cosa que me parece fabulosa. Habrá gente más conocida y habrá gente más anónima, pero cuyos testimonios pues serán incluso a lo mejor más interesantes que algunos de los conocidos. Personas así, nombres, antes has comentado Dave Perry, ¿puede ser? Dave Perry sí, pero no te he entrevistado, ¿eh? Ah, ¿no? Ah, que joder, me has dicho que lo conociste. No, que yo he leído sobre él. Ah, coño, vale. Dave Perry es un tío que... Yo he flipado. Ya me gustaría a mí para entrevistarlo. No, pero sí has entrevistado gente gorda del medio. Sí, hay en Madrid, claro, hay más fácil. Por eso te digo. Y ya llevaba un tiempo con el mundillo de los eventos y tal, entonces al final te acabas conociendo a alguien que te puede poner en contacto con otro alguien. Y está muy bien, dime. No, pues... Pero es que me puedes decir, pues de la prensa del videojuego, del mundo de ejemplo, la cultura... Ejemplo, de la prensa de videojuego, gente que haya podido colaborar con. Pues mira, disfruté mucho con la entrevista a Javi Sánchez de Mondopixel, que lo conocéis vosotros. Que además fue se portó muy bien conmigo porque nos faltaba tiempo y me dedicó un tiempo extra al final, en su propia casa, y fue muy sincero y muy natural, que son valores que yo siempre le pido a la gente, que no me dé respuestas preparadas, sino... bueno, que se vea cómo es cada uno, que no tiene... Lo bueno de la serie es que no hay que fingir, no hay que crear un personaje de nadie, sino que cada uno sea como es. Y no, como yo no soy Steven Spielberg, ¿sabes? Nadie tiene que demostrarme a mí nada. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Yo también, por otra parte. Javi Sánchez me gustó mucho, Bruno Sol, Nemesis, que no sé si lo conoces, de Hobby Consola, el mítico que ahora es redactor jefe de la revista oficial de PlayStation. Yo la verdad que me quedo con... Ahora mismo me vienen esos dos nombres a la mente. Y gente del mundo podcastil también ha entrevistado. Sí, a Pablo, aquí presente, también a Tony Chan, de Arcadia, y luego y de Club Vintage, y luego a Funspot, de Game Over, y también está Isako, de Game Over. Más o menos son así, gente así curiosa. ¿Y gente desde el punto de vista de la creación de videojuegos? Pues mira, me gustó mucho la entrevista, aunque fue muy corta, con Enrique Álvarez. De Mercury Steam, del director de Mercury Steam. Luego, a nivel de creadores, a lo mejor más pequeños, a ver... es que hay, o sea, por ejemplo, con el Rafa Latiegui, que es el de Péndulo Studios, director de arte de Péndulo Studios, me gustó mucho porque me hablaba un poco de la historia de Péndulo, de cómo él era un estudiante de económicas y al final se lo dejó para crear una empresa de videojuegos, crearon el juego este de Igor, que era una aventura gráfica. Sí, Objetivo o Coca-Jonia. Eso era. Y claro, ver eso, claro, y ver eso y tenerlo como algo tan cercano es muy interesante y te da como la sensación de cercanía, de que cualquiera que tenga ilusión y crea en sí mismo y encuentra gente apropiada, puede levantar, al final, si lo insiste, puede levantar algo muy bueno, muy grande. Es que hay tanto ahora mismo, o sea, a nivel internacional, me acuerdo, o sea, la entrevista con la sensación de falta de tiempo con Dino Patti, que es uno de los que trabajó en Limbo, fue grande, y porque me pareció muy interesante el poquito tiempo que tuve en el Game Lab con él. Y quizás este chico fuera uno de los más... De los más interesantes de haber entrevistado allí en el Game Lab. Okay. Bueno, por lo que estás diciendo, y bueno, lo que has comentado, eso sí, el que entre aquí va a ver el videojuego desde un montón de puntos de vista diferentes, desde lo más bajo a lo más alto, y hay una cosa que a mí me gusta del primer episodio del que puedo opinar, estoy seguro que los demás opinaré igual de bien, pero me gusta mucho porque lo puede ver tanto un friki de los videojuegos, que ya cuando vea el aspecto de ese Maniac Mansion le van a temblar las piernas, a la persona neófita, a mi abuelita que esté aquí al lado y que cuando salga, ay, es que yo, que se sienta identificada con ciertos personajes que salen, porque bueno, es que en el primero es que sale gente de todas las edades, más ver o menos. Con tu padre, exactamente, no puedes ver con tu novia, que dices no puedes ver tú, con tu hijo. No es que es una cosa, no, es que yo soy un friki, no, yo me voy a mi habitación a verlo, no, es una cosa que tú la puedes poner en el salón de casa a verla con toda la gente, o sea, toda tu familia, cada uno pues tendrá unas diferentes lecturas. Y una cosa que desde el punto de vista divulgativo lo veo bastante, bastante interesante. Muchas gracias. La verdad que en la intención es que no tratar al videojuego como un bicho raro. O sea, como algo... Mira, es que esto solo es de frikis. Es que es ver que en cada época de la historia todo el mundo ha sido friki. y todos somos frikis del juego. Porque de alguna manera todos hemos jugado en la vida. Incluso cuando teníamos 3 años. Yeah. No sé si me explico, y no jugábamos ni a videojuegos, jugábamos con los soldaditos de Lego. Esto era un friki de Lego. Yeah. ese punto de vista tan amplio es una de las cosas que veo yo que caracterizan este proyecto especialmente. Y quizás eso sea lo que le dé yo pienso, la amplitud, y quizá eso puede hacer que la gente lo apoye, que haya más gente que lo apoye, ¿no? Sí. Porque en el mundo de videojuegos yo tengo la sensación un poco de que a nivel de económico es difícil que apoyen iniciativas, o sea, no sé si me explico, de gente que era materia y de pronto dice, oye, me gustaría trabajar de esto. Ya. Yeah. Entonces, no sé hasta qué punto, la verdad que es un experimento, no sé hasta qué punto nosotros podremos convertir esto en algo que vaya más allá de la pura ficción. Bueno, de momento tenemos, vamos a llegar al bloque número 4, el final del camino o el principio del camino. Hombre, el final, hay una cosa que también quiero dejar clara, esto no va a ser en ningún momento un final, porque yo no me meto a hacer un proyecto de un año y dos meses para dejar de hacerlo en cuatro meses. Me refiero, después. Porque supongo que una pequeña, no deja de ser como un pequeño punto, es como un checkpoint. Claro, esto es una especie de, aquí tenéis la demo. Ok. La demo de lo que podríamos hacer con dedicándonos. Entonces, esto es lo que queremos hacer es un poco mostrarlo y quizá en un futuro, o sea, aunque no se nos cubran las expectativas de dedicarnos al tema, al proyecto, pues se lo llevaríamos como algo de hobby, como un hobby, como algo de decir, bueno, pues mira, igual que aquí os juntáis los domingos para hacer un programa de radio y contar vuestras experiencias y tal, pues lo nuestro sería, pues ¿qué podemos lanzar? ¿Un capítulo cada dos meses? ¿Cada tres meses? Vale, pues lo sacaremos poco, pero lo poco que salga, que sea interesante. Ok. Uh-huh. Pues nada, muchísimo ánimo con el proyecto. Ya sabes que desde aquí te iremos apoyando. Y cuando quieras comentar cualquier cosa relacionada, tienes aquí un micrófono para lo que quieras. Muchísimas gracias, ya aprovecho para despedirme diciendo que el próximo lunes primero de marzo lanzaremos el capítulo 2, que sería dedicado a la cultura del videojuego. Y que nada, que espero que os guste, que lo disfrutéis, porque sinceramente yo creo, o sea, en mi punto de vista, si os gusta el de la memoria, es como una especie de puerta de entrada, como si dijéramos el felpudo de la casa, ¿sabes? Ajá. Como si dijéramos, aquí estás tanteando donde te metes, ¿no? Pero es que el de la cultura, a la gente que está dentro del videojuego, le va a gustar mucho. Los que jugamos a los videojuegos sabemos que siempre debajo de un felpudo suele haber una llave que abre la puerta. O al menos es lo que sabemos los que jugamos a Maniac Mansion. No, pero su programa no es el Maniac Mansion. Como pero bueno, dice. Oye, www.thegamerinside.com, 1 de marzo, y ya por el segundo capítulo. 1 de marzo no, primer lunes de marzo. Primer lunes de marzo, ok. Escuchar a Jesús Fabre con las últimas novedades y todo lo relacionado con The Gamer Inside, os vamos a presentar una nueva iniciativa solidaria de confesiones de un jugador que se llama Aquí Jugamos Todos, donaciones de un jugador. Sí, pero todos estarán esperando que apelemos a su buen corazón, pero sabemos que apelando a su buen corazón no vamos a llegar a ningún sitio, porque son todos unos cabrones. Bueno, de momento vamos a contaros en qué consiste esto y os vamos a poner en antecedente. Penales, no, antecedentes penales. Iniciativa solidaria en confesiones de un jugador, esta no es la primera que hemos hecho y de hecho nosotros hace ya casi un año hicimos una colecta de juegos en favor de Juegaterapia. Juegaterapia es una asociación que se encarga de llevar consolas y juegos a alas de oncología infantil y que goza de una grandísima aceptación. Nosotros empezamos apoyándolos en un momento que no gozaban de los mismos apoyos que tienen ahora y posteriormente, pues bueno, ahí han ido ganando popularidad y aceptación. Y una gran repercusión a nivel mediático, han aparecido varias veces en televisión, figuras públicas como el Gran Wyoming o Vicente del Bosque lo han apoyado, han aparecido con sus camisetas, Sony ha hecho recientemente como una especie de subasta de consolas de PlayStation Vita y el dinero recaudado era a favor de Juegaterapia. Y de algún modo, pues bueno, nos queda la sensación de que no nos necesitan tanto. Ahora hemos querido ir en otra dirección, una dirección verdaderamente en positivo y una cosa que verdaderamente pues enfoca a otro público. Esta vez queremos trabajar con personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down y con otras discapacidades. ¿Por qué queremos hacerlo así? Básicamente, para quien no lo sepa, yo trabajo en una asociación para personas con síndrome de Down Y hemos querido hacer una colecta, pero con un objetivo un poco distinto. Y es que en mi trabajo tenemos una biblioteca, como en la mayoría de centros suele haber una biblioteca, y hemos pensado que estaría muy bien hacer algo distinto, y es crear una sección de videojuegos dentro de la biblioteca, de videojuegos y de películas. Trabajar con otros medios, crear una especie de mediateca. Muchas veces yo trabajo con adolescentes, adolescentes o adultos, porque en realidad tienen entre 16 y 24 años y hay varios que han superado pues, la mayoría de edad, ¿no? Entonces, queremos... esto surgió de que yo el otro día estaba ordenando juegos que nos han mandado Sony y otras compañías como Koch Media, nos han ido enviando material para comentar en un programa de radio que desarrollamos en la asociación. Un programa que se llama La Radio de Asido. El esquema ha sido como en cualquier medio. Pues te mandan un juego, oye mira, llévatelo, pruébalo y luego nos comentas qué te ha parecido. Por suerte el apoyo ha sido positivo y teníamos ahí una buena estantería de juegos que dijimos, oye, pues vamos a ordenarlo. Y yo ya llevaba con ganas de hacer algo parecido a lo que hicimos con Juegaterapia, en plan, oye, vamos a apelar a la gente y vamos a ver si con sus contribuciones podemos mover un poquito estos juegos. Esto surgió del rollo de que muchas veces me venía un alumno y me decía, oye, Pablo, ¿me dejas un juego para el fin de semana? Y digo, oye, claro, si esto es de aquí, esto es de la asociación. Y hubo varios que se quedaron con la película y ya me venían y me pedían juegos. ¿Qué pasa? Que ya se los conocen todos. Y veo que es una cosa que con una buena infraestructura, estilo biblioteca, con un registro de salida, con una hoja de estas típicas de una autorización para los padres, en plan, me comprometo a que si se pierde un juego, se estropea o lo que sea, voy a restituir el producto dañado o perdido, ¿no? Y hacer una biblioteca simplemente con material de otro tipo y que tenga más movimiento. Porque a la hora de la verdad, en el tema de la discapacidad, hay personas que tienen lectoescritura, pero hay personas que no. Y es verdad que tenemos cómics, tenemos libros que se apoyan más en imágenes, pero tampoco está de más decir, vamos a aportar un recurso más. Y es que, como en cualquier asociación, hay personas que proceden de distintos ámbitos sociocultureles. Están pues gente más pudiente y gente menos pudiente. Y la verdad es que me gustaba la idea de desarrollar un sistema en el que esos juegos que tenemos se fuesen moviendo, pero con una buena infraestructura. Pero es que además dije, leche, si tenemos a la gente de Confesiones de un Jugador que nos pueden apoyar y hacer que esto, que no deja de ser ordenar los juegos, se convierta en una gran biblioteca de puta madre, donde los chicos y chicas puedan ir sacándose su juego, puedan ejercer su autodeterminación, su capacidad de decir, oye, vamos a mirar qué hay aquí, me lo llevo, lo juego, posteriormente en mi programa de radio puedo dar mi opinión, y voy moviendo un poquito eso. ¿Tú hasta ahí cómo lo ves, Pedro? Yo hasta ahí lo veo una iniciativa fantástica. A mí todo este tipo de proyectos siempre me motivan y dentro de mi bestialidad y brutalidad me enternecen bastante. Y uh-huh. Es algo que yo, vamos, el juego... De hecho, yo me acuerdo en la primera iniciativa, yo regalé una PlayStation, regalé como 20 y tantos juegos, porque no me duele desprenderme de ellos siempre y cuando unos críos o unas personas con ciertas discapacidades o circunstancias especiales lo puedan disfrutar, porque les va a hacer felices. La historia, aquí juego también con una cosa. Generalmente, y esto son realidades, los chicos con los que yo trabajo pues tienen un ordenador, tienen una PSP, una Nintendo DS, una Play 2, que las tienen fundidísimas de darles caña, y algunos tienen una Wii y unos poquitos tienen a lo mejor una Play 3. La historia es que precisamente los juegos que más arrumbados tenemos en nuestras casas pueden ser los de Play 2, los de PSP, los de Nintendo DS, y a lo mejor son los que aquí jugarían un papel más determinante y los que más se moverían a la hora de la verdad. Entonces, es un poco jugar con eso, y al mismo tiempo, pues, decir, oye, tenemos aquí una biblioteca y con eso ya sabes que está reforzándolo un poco. ¿Qué pasa? Que dije, oye, pues si pedimos la colaboración de los confesores, y ya que nos van a mandar algo, hay otra cosa que podíamos activar. Y aproveché de paso para ordenarme esa parte de la estantería y dije, pues aquí tenemos unos poquitos DVD. Pero ¿cómo molaría a lo mejor decir, pues igual que estamos haciendo con los juegos, pues a lo mejor podemos coger unas cuantas películas y ampliar también, y no solo trabajar con juegos, sino trabajar con películas? Nosotros, ahora que estamos con, oh, descarga por aquí, descarga por allá, me bajo este juego descargable. Sin embargo, ellos a lo mejor esa parte de pruebo estas cosas, Pedro se lleva las manos a la cabeza, pero estoy hablando de juegos digitales, de Steam, sí, sí, y claro, de hostias, claro, de esas, no estoy hablando de cosas raras. Sí, mi neurona no, pero a la hora de la verdad, también, vamos, quien más que menos se baja una serie y ellos mismos van con sus lápices, que el colega de la empresa o el colega del vecino le ha copiado algo. Pero la historia es la comodidad que sería decir, yo voy, veo con mis carátulas todo bien puesto, ¿qué películas me puedo llevar? Igual que ocurre en la Biblioteca Regional de Murcia, que lo que se hace es que se facilita el acceso a la cultura. Pues me gustaría hacer algo así, pero en miniatura. Yo, además, resulta que me gustan mucho los Blu-ray y aprovecho mucho las ofertas, e incluso hay veces que me compro pelis repetidas. Y digo, hostia, que ya tenían DVD. Sí, porque me encanta esa película o tiene esto extra y ahí tengo una cosa que me sobra. O tenía la primera de Matrix, pero luego me compraba la trilogía en Blu-ray. Pues, ¿y qué hago con ese disco de Matrix? Pues lo cojo y lo pongo en la biblioteca de Asido. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo, Pedro? Pues estamos pidiendo simplemente que los juegos que tengáis y os apetezca donarlos, o las películas de DVD, Blu-ray, cualquier formato que tengáis, nos los enviéis para poder dárselo a los chicos de Asido y poder crear esta biblioteca que tan bien y extensamente han mencionado. Por lo demás, hay limitaciones aquí con el tema de los juegos. En plan, tengo un GTA, pero es que no sé si por tener discapacidad puedo jugarlo. A ver, la única limitación que hemos comentado es simplemente que sean en castellano. Es decir, que los juegos no vengan en ruso, en inglés, en francés, no por nada, sino porque crearía una dificultad añadida para ellos. Hay un rollo, además, que también está ahí, y es que, como hemos comentado, aquí hay personas que son mayores de edad, y aquí se va a respetar el código PEGI, pero no vamos a estigmatizar, y por el hecho de que tú tengas una discapacidad, se te va a privar de unas cosas que legítimamente tú podrías acceder. Es que no estamos hablando de eso. Si alguien está pensando, oh, es que estos juegos van a ser violentos, oye, cuidado, que aquí hay gente mayor de edad que le gusta ver películas de terror y eso no supone un problema. O sea, aquí vamos a lo que estamos defendiendo es un esquema de normalidad. Jesús. Quería preguntar si hay alguien que tiene una consola antigua. Por ejemplo, imagínate que alguien tiene dos Play 2, porque primo le ha dado una y la otra y tiene una mejor más vieja, lo que sea, y esa no la utiliza. Y también vendría bien donarla o no. En realidad, como es una cosa que queremos que funcione como una biblioteca, una consola no sería un objetivo prioritario. De hecho, si alguien tiene una consola que le sobre, yo lo que sugiero es que apoye la otra iniciativa que nosotros hemos apoyado anteriormente, Juegaterapia. En Juegaterapia esas consolas sí que tienen su lugar. Aquí queremos crear, más que nada, una biblioteca, donde se sacan unidades de cultura, que en este caso pues hemos dicho juego o DVD. También hay otra duda que tengo. Es que, claro, cuando ha comentado antes nuestro compañero, Pedro, que ha dicho el tema del inglés. Hay juegos que están en inglés, pero son muy sencillos, o sea, son juegos de, no sé, que un Street Fighter, unos puzzles. A eso me refiero, que a lo mejor eso no hay problema, estamos hablando un RPG en inglés, a lo mejor una persona con discapacidad, claro, pues ya puede hacer con ser una barrera. Claro. Cosas que dificulten el progreso en la historia. Sí, la cantidad de juegos que salen en inglés. No, me refiero ya Salen muchos. O sea, no, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, sí. Mucha gente puede decir, ah, pues a lo mejor, pues, no sé, un juego de coches, que al final es un juego de coches aquí y en todas partes. Pues no lo. Sí, sí, eso no supone ningún problema. Si es un burnout que tiene en inglés, da igual. Por lo demás, vale cualquier juego. En realidad, cualquier juego. Lo que más falta hace de Nintendo DS, de PSP, de Play 2 y de Wii, que son las consolas que más tienen nuestros chicos. ¿Valen juegos de Play 3? Sí, porque tenemos chicos que la tienen. ¿Valen juegos de 360? Sí. Pero en realidad el énfasis es más en esas consolas, que en esos juegos quizás que tenemos un poquito más viejos. Decir que la acogida en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, ha sido bestial. Sí. Todos los datos sobre la iniciativa de forma detallada los podéis encontrar ahí. Pero no obstante, si decís, oye, me están convenciendo, ahora mismo tengo un papel y un lápiz y quiero ver cómo puedo enviar esto. Bueno, pues podéis enviarlo a la asociación, a la misma asociación, y para que haya una referencia clara y no se pierda, podéis ponerlo a nombre de Pablo Valibrea Albaladejo, poner debajo la radio de Asido, debajo Asido, que es el nombre de la asociación a la que van destinados estos juegos. Asido es con dos S, y está en Plaza Bohemia, número 4, código postal 30.009 de Murcia. Como he dicho, estos datos los podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es. Otra cosa, si veis que tenéis muchos juegos, lo más cómodo es vais a correos y allí mismo os preparan un paquetito. ¿Cómo lo puedo enviar? ¿Lo envío certificado? ¿Lo envío...? No. Lo envío como correo ordinario. Es lo más barato y es seguro. Es perfectamente seguro, llega súper rápido, a veces llega incluso antes que el certificado y os va a salir muchísimo más barato. Es una cosa que en realidad es que no queremos que os cueste dinero. Cuesta dinero y es una aportación y cada uno decide lo que da, pero no es plan de que salga, de que sea una carga. Simplemente un donativo y, oye, por lo demás, una vez que esta biblioteca esté funcionando, nosotros vamos a contar con la presencia de los chicos de Asido, que os van a explicar aquí en el programa cómo funciona esta biblioteca, qué juegos se han sacado, en plan rápido. No vamos a hacerlo tan largo, como ni siquiera como este ítem, quizá. Pero por lo demás, oye, pedimos vuestra colaboración. Y no sé, ¿algo más que quieras añadir, Pedro? En un principio no, que esperamos recibir muchos juegos, muchos DVDs, películas, y que tenemos pendiente todavía confirmar qué vamos a hacer nosotros a nivel personal como premio y motivación. Me estaba escapando, Pedro. Como premio y motivación para que envíes estos juegos. Acordaros que la anterior iniciativa que hicimos para jugar a terapia, Pablo se vistió de Hannah Montana, la superstar, y hicimos unos vídeos para celebrar que llegamos al objetivo. Aquí todavía está por definir el objetivo. No, bueno, vamos a poner una meta al menos. Si llegamos a 100 juegos, vamos a dar espectáculo. Seguro, pero todos los componentes del equipo. Todos. Ahí señor lo dejamos. Rosa, señor Valibrea. Aprovecho para decir que abandono el podcast definitivamente. Lo había pensado ya antes, pero no sabía cómo decirlo. Creo decir que Sharin se ha comprometido también a pasar por la piedra. Fantástico. Pero oye, que esperamos vuestras donaciones y, oye, que también la iremos comentando en el programa en plan, oye, pues nos ha llegado esto, nos ha llegado esto. Y cualquier duda en www.confesionesdeunjugador.es os ayudaremos a responder. Bueno, vaya brasa que te hemos dado, Jesús, ¿eh? Que habrás venido tú a lo mejor. Bueno, voy a despejarme esta tarde, voy a desconectar un poco. Bueno, he tenido otros jugadores también que me han hablado mucho y a mí me gusta mucho escuchar. Es una de las habilidades que más hay que ejercitar para hacer una serie documental como esta. Y bueno, sí, ha sido una tarde larga, pero agradable. Claro, tenemos aquí unas 9 o 10 latas de cerveza, de las que he de decir que hemos sido los confesores los que no las hemos bebido, y Jesús no ha intentado abrirse las venas con ninguna chapa de ninguna, con lo cual muy grave no debe haber sido. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien, Jesús. Ha sido un placer, la verdad, que muchísimas gracias. Un placer para nosotros, te agradecemos que hayas venido, y nada, aquí tiene un micro, como bien te ha dicho antes Ravenflow, Para lo que lo necesite. No hago guarreridas con él, ¿eh? No, no hago guarreridas. Con moderación, las cosas con moderación. Bueno, yo quiero pedir disculpas por las dificultades que hemos tenido con el micrófono. Al principio de tus 15 segundos, Pedro, se te oye entrecortado. Es que ya no estoy acostumbrado a mi micrófono, entonces es lo que pasa. Yo decís que soy muy pesado, que fijaros, que no vengo más, que nos enrollamos. Bueno, pues en algún momento tendrás que contarnos algo sobre la Vita. ¿Tienes ganas de echarle el guante, Pedro? La Vita quedan dos días nada más y estoy deseando tenerla en mis manos. Yo ahora que se acerca ya el momento, debo decir que estoy calentito. Tú imagínate que mañana me dicen, su Vita ya está, la puedo recoger. Digo, ¡yes! Y me voy corriendo para allá como un cabrón y digo, ¡dámela! Bueno, hay una cosa que me gustaría que supiese la gente que esté caliente con el tema de Vita, y es que finalmente ha salido un cambiazo en MediaMarkt, que para quien no lo sepa es una promoción que consiste en entregar un material, generalmente un juego, lo entrega y te hacen un descuento, generalmente variable, en una novedad. Aquí lo han hecho, pero con una consola. Así es. Ahora puedes donar una DS, DSi, la XL, la 3DS, una PSP, y te descuentan 50 euros. Que en un principio, pues no es que sea mucho, pero te descuentan 50 euros de tu Vita. Esto ocurre en MediaMarkt y hasta ahora MediaMarkt había dicho que estos juegos y estas donaciones las entregaba a Juegaterapia. Debo decir que si alguien está dudando en plan, bueno, pues entrego mi consola, pero va a ir a parar a Juegaterapia, fuentes internas de MediaMarkt nos han dicho que una empresa le paga 50 euros a MediaMarkt por estas consolas que tienen que estar en perfecto estado. Esta empresa no es Juegaterapia y esta empresa lo que va a hacer posteriormente es organizar estas consolas y revenderlas. ¿Eh? Lo que oí. Esto es así, no van a Juegaterapia, sino que una empresa le paga a MediaMarkt por conseguir eso. MediaMarkt obtiene el descuento, todos salen ganando y a lo mejor incluso a vosotros os interesa. Pero que sepáis vuestro dinero, a dónde va, y que sepáis que esa consola no va a ser donada ni nada de eso, sino que se va a comerciar con ella. Aún así, sabiéndolo, es una opción más, ahí la tenemos. Que sepáis que eso está ahí. Un saludo a la gente de nuestra comunidad, la mejor comunidad que pueda tener un podcast de videojuego que podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es. Recordaros que nos podéis encontrar en Facebook y nos podéis encontrar también en Twitter en @confesionesde, el número 1 y una J. Y que estoy muy cansado, nos ha salido un programa muy largo. Pues sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo hemos pasado bien, que es lo importante. Oye, yo había jugado a 7 juegos, tenía que comentarlos todos y lo siento. Esto es un drama. Cosa mía. Oye, pero si queréis evitar drama, escuchad un poquito lo que hemos comentado, revisad vuestras estanterías y mirad qué juegos no queréis, porque a lo mejor otras personas se pueden beneficiar de esos juegos que están criando polvo. Hay confesores que ya se están moviendo y que ya han enviado auténticos paquetes salvajes que pasaremos a comentar en futuras entregas. Nada, y que le echen un vistacillo a The Gamer Inside. Por supuesto, www.thegamerinside.com. Jesús, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Pues nada, hasta pronto. Oye, una última cosa. Hoy cambiamos la canción. A cargo de Ay Tormenta, del Microonda, os presentamos un nuevo tema. Esperamos que os guste. Zelda, le dice el chino a la parienta, qué feo que me has hecho en mí. No rompas el mando, sabes que no cuestan. Siéntate a mi lado, que voy a poner esa Silent Hill. Hemos discutido más de 50 veces y me he pasado el Call of Duty 3. He atropellado a 100.000 viejetes y en los Sims te maté entre paredes. Siempre miro antes de entrar en una tubería por si sale una planta carnívora. Ahora, nunca leo un libro y no espero a la peli. Espero que hagan el juego pa' mi consola. Siempre que me ofrecen setas yo quiero flores. Para cuando el Pokémon edición metacrilato. Siempre miro alrededor por si hay un erizo azul. Si veo un anillo volando. Me he pasado la vida con el PC fútbol. Soy hijo único y con tiempo. He deseado la muerte con una aventura gráfica. He probado hasta usar el bisturí con un sombrero del pirata Patacabra, conocido por sus aventuras en Tricky, el de la conga amarilla. XO, hazte un hueco en el sofá. Triángulo, ponte cuadrado. Jugando a la Wii, elige Pro o FIFA. Pon cerveza y culo, prepárate para la hora de ser feliz. XO, hazte un hueco en el sofá. Triángulo, ponte cuadrado. Jugando a la Wii, elige que no Street Fighter. Pon cerveza y culo, prepárate para una hora de ser feliz. XO, hazte un hueco en el sofá. Triángulo, ponte cuadrado. Jugando a la Wii, elige Donkey Kong o Rayman. Pon cerveza y culo, prepárate para una hora de ser feliz. Game over.